Pues todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es que me venía a través de tu radio online.com.mx. Estamos transmitiendo en vivo desde Fantástico. Va a haber un poquito de delay acá. No sabemos cómo va a salir esto. Esperemos que todo salga bien. ¿Cómo están todos, muchachos? Un fuerte aplauso para Fantástico que nos deja venir aquí a hacer de staff primero. Estamos empezando un poquito tarde, como podrán haber escuchado, pero bueno, haremos lo posible porque esta transmisión salga lo mejor posible. No sabemos si bien. Hay un delay, Tachi, deja de regañarme. No, relájate, respira. Veo que aquí todo está funcionando. Eventualmente saldrá mi voz por allá y cuando salga mi voz, las cosas van a empezar a ser un poquito extrañas por todo el gran delay. Pero bueno, lo que podemos empezar a hacer es presentarnos ante la gente. Somos demasiados el día de hoy, pero bueno, señores, yo nunca le he puesto limitantes a ni uno de ustedes, entonces, excepto, no se tratan demasiado con ser gente, nomás saluden a la gente y de ahí empezamos, porque tenemos muchas cosas que cubrir el día de hoy. Tenemos que cubrir Convergence, tenemos que cubrir Secret Wars, tenemos las preguntas del Soho Chat, tenemos las preguntas, obviamente, de Twitter, tenemos las preguntas de Comic Manía MX, tenemos muchas preguntas, entonces más rápidamente saluden al público a ver si está saliendo esto o no, y después vemos que seguimos. Hola, ¿qué tal? Escuchas de Comic Manía, soy Itachi Kamui, muy buenas tardes. César Andrés aquí, Comic Manía. Pásenla bien, aquí de regreso, hablando de cómics. Hola, soy Joel. Estoy disfruten en nuestro programa, amigo. Gracias, Toño. Buenas tardes, soy Daniel, en el programa más perrón de cómics. Hola a todos, mi Jorge, y vamos a divertirnos. Me llamo Raúl y es un gusto estar aquí de nuevo. Muchachos, soy Lalote, un gusto a todos. Rápido, rápido, muevan rápido ese micrófono, que señor, ¿qué les pasa? No, lo que pasa es que se medio trabó el micrófono por ahí, pero estoy viendo ahorita que son ya las 5:35, ya nos presentamos todos. Veo que está saliendo y que aparentemente ya nos robamos la señal, pero Dios, está grabando, afortunadamente. Tomé la precaución de que se esté grabando, pero no está saliendo, o sea, ¿qué está pasando? Y lo peor de todo es que Lorda debería estar hablando en este momento para decirme que algo malo está sucediendo o algo así, y sin embargo no me ha hablado. Vamos a ver, pues no, debe estar funcionando. A ver, vamos a hablarle a Lorda, a ver qué... Lorda está camino a su casa ya. Ya le valió, ya no le interesa absolutamente nada lo que está sucediendo o no está sucediendo en este programa. Vamos a hablarle a ver si nos puede informar, si ya nos robamos la señal o no. Veamos. Vamos a ver si no está muy ocupada el día de hoy. Ya está sonando el teléfono. Entonces, les pido una disculpa a todos, muchachos, pero tienen que recordar que cuando estamos fuera... Lorna, ya robé la señal. Aparentemente esto me está diciendo que ya robé la señal y que ya estoy transmitiendo. Pero no me escucho. ¿Sí me estás escuchando? ¿Me oyes bien? Ah, es que no nos estamos escuchando aquí en la tienda. Entonces, hay un error. Hay un error acá de mi celular, pero ahorita lo corrijo. Gracias. Sí, yo te oigo perfecto. Ah, bueno, Lorna nos escucha perfecto. Entonces, ya es algo. Ya tenemos mínimo algo, señores. Ya avanzamos un poco. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿con qué quieren empezar el día de hoy? ¿Saben qué? Me gustaría saludar a los chicos del Cuartel del Cómic. Un fuerte aplauso a nuestros amigos del Cuartel del Cómic. Gracias, muchachos. Están empezando, creo que en mayo van a empezar con su canal de YouTube. Y por alguna razón u otra decidieron que Comic Manía sí vale la pena. Por alguna extraña razón. A ver, ven acá, jovenazo. Haz tu comercial, ¿por qué no? ¿Qué tal, Joey? ¿Cómo estás? Mucho gusto a todos los que están ahí escuchando este programa. Bueno, pues nosotros venimos a verte en vivo, así, este programa que realmente nos llamó mucho la atención. Digo, sensacional, nos deja sin nada. No tienes que decir eso, no tienes que decir eso. No es necesario que me des falsos cumplidos. Nomás con que digas, ¿sabes qué? No me gustó y me caíste muy mal, pero necesitamos hacer un poco más de comercial y un poco más de ruido. No tienes, puedes ser totalmente honesto. Sí, tienes razón. No, me encantó, que es diferente, ¿no? Pero sí, realmente digo, este es algo que queremos hacer junto contigo. Pero más adelante, o sea, nosotros lo vamos a transmitir, pero por vía YouTube, en el canal de el Cuartel del Cómic. Esto lo pueden ver en YouTube, lo pueden buscar en Facebook, o lo pueden buscar bien en Twitter, como el Cuartel del Cómic. Entonces, yo creo que cosas como esas, como programas como el tuyo, son los que valen la pena escuchar. Oye, pues muchísimas gracias, en serio. Muy poca gente lo dice, de hecho, cada vez me pongo a pensar si en serio vale la pena este programa. ¿No está saliendo a través de mi app? Qué raro, ¿verdad? A ver, alguien que tenga un celular, chido. Inicialo. Ah, sí, vamos a reiniciarlo a ver si de esa manera funciona. Si alguien puede entrar a la página de tu radio online.com.mx, más para confirmar que estamos saliendo, porque si no se me daría como que muy, muy ridículo decir que estamos saliendo al aire. Y, bueno, al menos Lorda nos escucha, que ya es algo. Pero bueno, vamos, señores, vamos por votación. ¿Qué es lo que les gustaría saber? ¿Con qué empezamos el día de hoy? Bueno, una de las cosas que no hemos hecho y lo tenemos que hacer, como siempre lo tenemos que hacer, obviamente es darle las gracias a todas las personas que, aunque no están con nosotros aquí en vivo y a todo color, siempre nos echan la mano. Obviamente me refiero a los chicos de La Covacha, obviamente a los chavos de Comicorp, la Sociedad de los Comiqueros Muertos, y sin duda un fuerte aplauso para Israel, porque como siempre, esos van, un fuerte aplauso para Israel, porque esos van que nos hacen semana tras semana, son divinos. Muchísimas gracias, mi querido Israel. Y también, ¿a quién más tengo que dar las gracias? Bueno, a todas las personas que retuitean que este programa está a punto de comenzar, que nos echan la mano de alguna manera u otra para que la gente se entere de que este programa existe. Y digo, claro, cada vez que yo hablo y empiezo a hablar acerca, aparentemente, de mi dieta o de lo que hago en el gimnasio, vamos perdiendo. A ver, ¿me podrías conectar? Ya. ¿Sabes qué? Tenías toda la razón, Itachi. Ya estamos un poquito... Sí. Okay, pues ya sé que estamos al aire. Va a ser un poquito confuso, porque vamos a tener ahí como que el delay y toda la onda, pero bueno. Ay, Dios, me va a ser horrible. ¿Podremos hacer esto? Me voy a confundir cañón. Pero bueno, damas y caballeros, ¿con qué quieren empezar? ¿Quieren checar Twitter? Porque ya tenemos algunas preguntas en Twitter. Tenemos algunas preguntas ya, me imagino, en la página de Facebook. Obviamente también tenemos en la opción de ya entrar de lleno y hablar de Convergence, hablar de Secret Wars. ¿Por qué votan? Convergence y Secret Wars. Bueno, obviamente le voy a pasar acá el micrófono a mi buen amigo José Luis. A ver, José Luis, aquí tienes la lista de todos y cada uno de los números de Convergence. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con cuál empezamos? Con este, ¿no? Vamos a empezar de la semana 1 en adelante. Y de ahí vamos a hablar acerca de todos los tie-ins que van a salir. Y de esa manera vamos a poder ver cuál nos llama más la atención, cuál no. Obviamente le voy a pasar el micrófono a las personas que quieran hablar. Cuando tomen el micrófono, no nos cuenten la historia de su vida, señores. Vamos claro y directo. Me gusta por esto, no me gusta por esto, creo que puede funcionar por esto, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece bien? Sí. Okay. ¿De qué se trata Convergence? Eso creo que es lo más importante. ¿De qué se trata Convergence? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Alguien ha estado en internet checando claro y nítido lo que va a estar pasando? ¿Daniel? ¿Toño? ¿Ustedes dos? A ver, ¿cuál? ¿Team Marido, Pingüe? ¿Cuál escogemos? Vamos a escoger a Daniel primero. Daniel, explícanos de qué se trata Convergence o cuál va a ser la idea de Convergence. Y después, Toño, le lo pasamos el micrófono ahí. Pues escucha bien a Daniel y las cosas que él no cubra, las cubres. ¿Te late? Me parece perfecto. Bueno, pues básicamente Convergence es el intento de DC de decir todo cuenta. Cada una de las historias que ha habido en el universo DC desde que se creó en 1935, bueno, 1938 con Superman, cuentan. Todas esas historias estaban en algún lugar y es Brainiac el que las tenía atrapadas. Curiosamente ahora Brainiac ya no nada más captura ciudades, sino que se va entre dimensiones. O sea, básicamente me estás diciendo que así como alguna vez hemos visto que lo que hacía Brainiac era hacer ciudades pequeñitas y de esa manera poder tener el conocimiento de cada una de esas ciudades, se mueve a través de dimensiones, a través del tiempo, y captura ciertos momentos del tiempo, ¿ok? Y lo que vamos a ver en los tie-ins, ya lo estuve leyendo, aparentemente lo que van a hacer es enfrentar diferentes dimensiones, diferentes tiempos, para que de esa manera veamos cómo funcionarían los héroes de los 90s con los héroes del pasado, como de los 80s y 70s y cosas así, ¿no? Debo admitir una cosa. La idea de Convergence no me gusta. ¿Por qué? Porque nomás es una excusa más para hacernos gastar dinero. Como siempre sucede. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero lo que sí me está gustando es que en algunos tie-ins se están enfocando en ciertos héroes que están muy cerca de mi corazón. Y por eso voy a comprar algunos. No debería hacerlo porque sé que me van a romper el corazón. Sé que va a ser pura farsa. Pero no importa. Vamos a darle un intento. A ver, Toño, tú no sé qué querías. A mí me encanta cómo Toño dice, ¿sabes qué? A mí no van a agarrar con sorpresas. Yo traigo mi acordeón y nomás lo voy a leer, punto. ¡Qué bueno que se te... ¡Claro! Bien preparado. ¿Vas? Básicamente, Convergence continuará con las tramas establecidas en Future End y Earth 2 Wars End, así como la miniserie titulada Superman Doom End. Y todo girará básicamente en Brainiac. Bueno, solamente para comentar con eso de Future Sense, en los números que salieron hace como 2 semanas, vemos el ataque de Brainiac que quería atrapar la realidad de los nuevos 52. Y en algún momento alguien golpea la nave de Brainiac y se ve todas las realidades anteriores. Una así como la escena al final de Superman Don't. Okay. Bueno, vamos a ver, ahorita ya dijimos de qué se va a tratar Convergence. Ustedes ya sabrán si lo quieren comprar o no lo quieren comprar. Yo personalmente, después de, como tú mencionas, Toño, DC Futures End, ya no sé qué opinar, ya no sé qué pensar, porque no es una gran historia, ¿no? O sea, sí me rompió un poquito el corazón. Entonces vamos a ver, José Luis, Tienes el micrófono, dinos de qué se va a tratar el primer tie-in de la primera semana. Bueno, el primero es Superman, escrito por Dan Jurgens, con Lee Wicks, Andar Jurgens y Norman Rapoport, hacen los el arte. Ok. Aquí se supone que Superman y Luisa Lane tienen un hijo al cual está dedicado, bueno, crece para proteger la ciudad. Pues yo lo único que tengo que decir es, eso ya lo vimos, se llama Superman Returns, y a nadie le gustó. Pues ahí, este cómic, a mí en particular, creo que tiene varios puntos en contra, ¿no? Primero, tener a Superman con Luisa Lane y que tengan un hijo, no sé, como que no me late mucho, y además eso ya lo vamos a ver en Secret Wars, donde vemos, hay una portada con Peter Parker, Mary Jane y una bebé, que me imagino que es Mayday Parker. Entonces yo siento que aquí como que se están yendo por un camino como que ya hemos visto. Uno, y dos, Dan Jurgens, para mis gustos, escribió los peores números de Superman. Muy bonito arte, yo creo que su arte estaba bastante lindo, pero en general no sentí que era lo mejor de Superman. ¿Alguien tiene alguna opinión de este cómic? ¿Lo va a comprar? ¿No lo va a comprar? ¿Nadie? En general, a ver. Bueno, de hecho este cómic va a tener una... De hecho... Claro, directo, okay, conciso. No me llamó la atención porque en primera creo que Superman podría ser gracias a Lois Lane. ¿Ustedes saben en qué? Jorge, por favor, recuerda que este programa lo escuchan niños y mujeres. No nos metas ese tipo de imágenes grotescas, por favor. Yo sé que hay un video por ahí, hay un tratado que se llama Hombre de Acero, Mujer de Kleenex, pero a nadie le interesa. A nadie le interesa ese tipo de cosas. Pensamientos finos, por favor. ¿Alguien más tiene otra opinión acerca de Dan Jurgens? A ver. Lo único que quería decir de ese número es, todos querían a Superman con Luisa Lane y les está dando ahí fanservice. Ah, me parece perfecto. A ver, nuestro próximo número, mi querido José Luis. Es The Atom. Y aquí se trata de Ray Palmer encuentra a Ryan Choi, este mientras estaba vivo, y juntos se van a enfrentar a Deathstroke, el hombre responsable de matar a Choi. Pues déjenme una cosa, nunca me ha gustado Ryan Choi como Atom, siempre prefería a Ray Palmer, y recuerdo por ahí haber leído dos o tres números de Tom Payer, utilizando a The Atom, a Ray Palmer obviamente, y me gustaron bastante. Entonces eso es un punto a favor. Otro segundo y muy interesante punto a favor es que poner a Deathstroke contra Atom es literalmente David y Goliat, ¿no? Pero esta vez no creo que triunfe David. Vamos a intentarlo, vamos a darle una oportunidad, más que nada porque me gustan las historias con Atom. Por alguna razón u otra, desde un poquitito antes de Identity Crisis, hay algo de Atom que nomás me cae bien. Y me gustaría darle más una oportunidad más, y por qué no en Convergence. A ver, ¿alguien tiene alguna opinión de Atom? No lo van a comprar, nadie le interesa de Atom. No. Aunque sí les tengo que decir una cosa, acabo de leer el número 3 de Ant-Man, donde Ant-Man se enfrenta contra Taskmaster, que me recuerda mucho a esto, ¿no? Que es el héroe chiquitito peleándose contra alguien que es muy bueno para utilizar las armas. Me encantó ese número. Y lo que más me gusta del número 0, se los recomiendo muchísimo, Ant-Man número 3. Desde el número 1 es muy bueno, pero el Ant-Man 3 me encanta, porque se están enfrentando Scott Lang, Ant-Man, que sería el segundo Ant-Man, enfrentándose contra Taskmaster, y le dice, ¡oh! Me enfrentaré de nuevo con mi archienemigo. Y se voltea a Taskmaster y dice, ¿en qué momento soy tu archienemigo? Y le dice, no, es que nos hemos enfrentado múltiples veces. Nos enfrentamos aquí, nos enfrentamos acá. Me enfrenté, tú y yo nos enfrentamos juntos. ¿Cómo se llama? Yellow Jacket y yo nos enfrentamos contra ti. Spider-Man y yo nos enfrentamos contra ti. Hawkeye y tú y yo nos enfrentamos contra ti. Y dices, Taskmaster, sí, pero yo me estaba enfrentando contra Spider-Man, Yellow Jacket y Hawkeye. No contra ti. ¿En qué momento crees que tú...? Y me encantó que le pudieran meter ese nivel de comedia tan fina a algo que es de vida o muerte, ¿no? Y hay momentos muy, muy, muy, muy lindos. Hay, creo que... Y van a ver la escena. Hay una escena donde se plagiaron los robotitos, esos chiquititos de Big Hero 6. Y dije yo, esto es un poquito exagerado, ¿no? Cuando le pide Ant-Man a sus hormigas que hagan un puño gigante, dije yo, no, espérate. Eso sí como que no me latió. Pero curiosamente, me gustó mucho el número y creo que tiene muy, muy, muy buen este estilo. Este, ¿qué se llama? Rick, ¿cómo se llama el escritor de...? No. Es Rick Spencer o Nick Spencer. Nick Spencer es el escritor. Se me olvida el nombre del dibujante, pero el dibujante es buenísimo. Compren Ant-Man. No le tengo nada de fe a la película, pero lo tengo muchísima, muchísima fe a este cómic. Síganlo comprando. ¿Alguien quería decir algo de Atom? Claro, conciso, directo. Ray Palmer es genial. Así me gusta. No, yo nada más para decir que empezamos hablando de Atom, qué tan importante es, terminamos hablando de Atman. Creo que eso te dice exactamente qué es lo que opinamos de Ray Palmer. Curiosamente, en Arrow, excelente personaje Ray Palmer. No lo ve. ¿No ves Arrow? No sé. José Luis, ¿qué onda con tu vida? A ver, Toño, ¿ibas a decir algo? Ray Palmer es mi encarnación de Atom favorita porque odio a Jaime Reyes. Jaime Reyes es Blue Beetle. Entonces, próximo cómic, por favor. El próximo cómic es Batgirl. Y este trata de que se supone que después de un año dentro del domo, Stephanie Brown no está segura de seguir siendo Batgirl. Pero entonces, cuando llega el Catman de la era Flashpoint a atacar, Red Robin y Black Cat llegan ahora sí para enfrentarse contra él. Algo curioso que estuve leyendo es, siempre mencionan el domo. ¿Qué se refieren con el domo? ¿Es el domo de Brainiac? A ver, cuéntanos. Efectivamente, de acuerdo a lo que yo puedo leer, creo que se trata de el domo de Brainiac, que es donde los tiene encerrados. Ah, ok. Porque siempre como que te tienen como el misterio del domo. Entonces, como tú mencionas, no es literalmente un mundo entero, es un momento en el tiempo. Es un momento en el tiempo que se va como que repitiendo, están atorados dentro de ese momento en el tiempo, bajo un domo, que es el domo de Brainiac. Que, por cierto, el Brainiac que están haciendo me recordó mucho a cómo se ve el villano de Secret Wars. Igual es un villano... No te preocupes. Pero a dónde voy con esto, es tú mencionas que se llama, que es Brainiac. Sí. No. ¿Qué, cómo se llama el personaje entonces? Sí, sí. Telos, que es habitante del mismo planeta donde nació Brainiac. Ah, es miembro del planeta Kolu. Entonces no es Brainiac per se. No. Cada vez se ponen las cosas más complejas en Convergence. Sí. Vamos a concentrarnos en los tie-ins, que mínimos tenemos ahí la descripción. Es el más fácil. De hecho, lo mismo está pasando con Secret Wars. Nos han dado muchas descripciones de los tie-ins de Secret Wars, pero no necesariamente de qué se va a tratar la historia en sí. Nos han dado muchas pistas. Y tenemos las cosas que sucedieron en Avengers, tenemos lo que está pasando en New Avengers, pero no necesariamente qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucederá de lleno dentro de la serie regular. ¿Alguien está leyendo los Avengers de Hickman? ¿Y los New Avengers de Hickman? Ok, entonces ahorita cuando lleguemos ahí, por favor, ustedes serán nuestras guías para este confuso mundo de Avengers y New Avengers. A ver, nuestro próximo... Entonces, básicamente lo que tenemos que decir de Batgirl es lo siguiente. ¿Llama la atención? A mí particularmente no, ¿eh? No. Yo prefiero a Oracle. ¿A ti te llama la atención? A ver, cuéntanos, Daniel, ¿por qué? Básicamente porque desde que leía cómics allá por el 2010-2011, mi personaje favorito era Tim Drake. Y ahí aparece Tim Drake y más o menos tengo idea de lo que pasó con esos personajes antes de Flashpoint. Entonces es como ver qué fue de ellos después. Ok, bueno, cada quien tiene sus favoritos. Ahorita cuando yo les diga cuáles son los cómics que yo quiero leer, van a decir, ¿neta? ¿En serio quieres leer? Pues sí, desafortunadamente sí. A ver, ¿cuál es la próxima historia que tenemos en el tie-in? Uno de los que te puede gustar, Nightwing y Oracle. Ya, ya. Sí. Ni lo tengas que describir con el título, es mío. Ok. Pero hazlo para la gente. Okay. Aquí se supone que Dick Grayson y Barbara Gordon revalúan su relación. Todo sucede dentro del domo. Pero aparece Hawkman y Hawkwoman de la era Flashpoint para enfrentarse contra ellos. Honestamente no me importa lo que suceda, no suceda, qué pase bajo el domo. Ya con el título me tiene. Además es Gail Simone, ¿no? Sí. Es Gail Simone, una persona que ya conocí personalmente, divina persona. Le encanta Nightwing. Yo tengo la gran esperanza de que sea un buen cómic. Y aunque sea un mal cómic, no importa. Con solo ver a Nightwing y Barbara Gordon teniendo o explorando su relación, aunque no se resuelva nada, aunque solo sea por un número, aunque de ahí en adelante ya nunca más vuelvan a tocar el tema, no me importa. Me gusta ese tipo de exploración. De hecho, alguien hace una semana me pidió que quería saber los títulos donde vemos la exploración de este romance. Y le mandé creo que 3 portadas y son 3 de mis cómics favoritos. Y literalmente no pasa nada porque como que ni se besan y todo está como que en veremos. Nunca nada se resuelve, pero no importa. Nomás ver esos dos personajes juntos, teniendo como que este romance trágico que nunca se dará, me encanta. El único pero que tengo contra Batman Beyond es que no terminan juntos. Porque Bárbara le pone el cuerno a Dick. Pero es el giro, ¿no? Con Bruce Wayne. Sí. Sí. Lo que pasa es que cuando se vuelve Nightwing, Dick Grayson, como que trata de alejarse lo más posible de la Baticueva. Y Tim Drake, esta versión de Tim Drake es un poquito Jason Todd y un poquito Tim Drake, y Bárbara Gordon constantemente están en la Baticueva. Y sin querer, empieza esta relación. Lo que termina sucediendo, yo creo, porque eso ha sucedido en mi vida personal, larga historia. Lo que termina pasando es, cuando tú extrañas a una persona mucho, te unes más a la persona que también lo extraña. Entonces, Batman extraña a Dick, Bárbara extraña a Dick, pues se juntaban muchos por esa gran tristeza de haber perdido a Dick, y desafortunadamente, poquito a poquito, se vuelven pareja. Me rompe el corazón, lo sé, pero... Pasen. Mi querido Joey Jr., qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Sí, ¿cómo estás? Sí, llegué. Toma asiento. Estamos hablando acerca de Convergence. Vamos a empezar con eso. ¿Qué traes en tus manos para empezar? Esta crónica visual de DC Comics. Ah, me parece perfecto. Eso puede ser, nos puede ayudar mucho más adelante para hablar de algunos temas. Y veo que tienes un cómic ahí firmado. ¿Qué es eso? Es un cómic firmado por Fresca Pulga. Escóndelo ahorita antes de que alguien te lo robe. Escóndelo ahorita. Dáselo a tu papá. Tu papá ya se fue a ver cómics, pero escóndelo, porque créeme, te van a querer robar. Aquí todos esos muchachos tienen malas intenciones, no se metan con Joey Jr. A ver, ¿quién quiere comprar, quién tiene interés, además de yo, obviamente, de comprar Nightwing Oracle? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo creo que se va a ser de los más vendidos nada más por los simples personajes. Son los personajes más icónicos, digamos, de la familia de Batman. A ver, ¿alguien más? Pues más que nada por el hecho de explorar la relación y el pensamiento de cada uno. Siento que es lo que van a retomar en este nuevo tomo de los dos. Es lo que yo más que nada pienso. Sin copias, por favor. Son dos de mis personajes favoritos de la familia. Yo quiero ver cómo lo mandan otra vez a la friendzone. No vamos a ser los únicos que nos vamos a sentir como Nightwing. Ah, Dios mío, eso me recuerda. Chicken Master, qué bueno que te veo ahorita. No, es que no se escucha friendzone y pedía Chicken Master y dos cosas se unieron. Qué feo. No, me queda súper bien Chicken Master. Señores, aunque no estén aquí sentados, si quieren participar, por favor, aunque estén parados, pueden participar, porque los veo como que con ganas, pero alejados. A ver, ¿cuál es el próximo título que sigue? Speed Force. Es Wally West y sus hijos están separados. Y de repente se cae el domo y aparece la Wonder Woman de Flash. Con la aburrición que estás leyendo esa descripción, creo que me queda clarísimo lo que tú opinas. Y curiosamente es exactamente lo que opino yo. No creía de que Wally West tuviera hijos. Mira, pues sí, hubieras venido a la plática que tuvimos este sábado. Hablamos acerca de Jay e Iris, que son sus hijos. Originalmente ellos compartían un poquito de la fuerza de su padre. Ella podía atravesar paredes y él era súper fuerte. Pero lo que termina sucediendo después es que Iris, a Flash Rebirth, le quita toda la energía a su hermano y ella adquiere los poderes ya de total velocidad y ella se vuelve la nueva Impulse. ¿Ves? ¿Alguien más quiere decir algo de Speed Force? ¡Wow! Es menos popular que el mismo Atom, ese cómic. Ese cómic. A ver, ¿cuál es el que sigue? Yo ni lo conocía. ¿Perdón? Yo ni lo conocía. ¿El Speed Force? Mm. El Speed Force es la fuerza que le da a todos los velocistas su poder. ¿Ok? El que sigue son los Titanes. Ah, ok. ¿Quién lo escribe? Escribe Fabián Nicieza. Ok. Supone que es aquí Starfire y Donna Troy regresan junto con Roy Harper, quien está, digamos, triste o se siente mal desde la muerte de su hijo y la pérdida de su brazo. Entonces regresa a Arsenal y tiene que escoger entre regresar al equipo o resucitar a su hijo. No sé si se debe llamar Titanes ese título, porque no están los Titanes, están dos chicas, que son Wonder Girl y Starfire, y también está Roy Harper. Y básicamente yo veo que va a ser una historia de Roy Harper, de cómo él puede sobrevivir y superar la muerte de su hija y sin duda obviamente la pérdida de su brazo. Pero no necesariamente siento que se va a enfocar en los Titanes, o mínimo a los Titanes que queremos ver todos, ¿no? Queremos ver a Nightwing, queremos ver a Raven, queremos ver a Kid Flash. A los importantes. A los importantes, ¿no? Aqualad. Perdón, Aqualad. Por supuesto, Aqualad. No puede faltar. Pues salió de Brave and the Bold. Sí, lo sé. Y es muy triste que siempre, al igual que Aquaman, le va tan mal. Puede hablar con los peces, puede nadar en el océano. El océano cubre más parte de la tierra que la tierra. Así que no es tan no importante. Es importante si hay más océano que tierra en el planeta. Yo lo sé, pero díselo a los escritores de DC y a los fans, que siempre, siempre, siempre evitan poner Aqualad. ¿Alguien se ha interesado en ese título de Titanes? ¿Sí? A ver, Ulises. Solo por Roy, por la familia. Te agarro nada más. Mira. A ver. Prefiero Daño Titanes. Yo totalmente de acuerdo contigo. Me encantan los Dirty Tracks. Ese título lo voy a comprar. Y sabes que curiosamente me queda muy bien Roy. Creo que Faven y César es un muy buen escritor. Le voy a dar una oportunidad a este título. Porque además lo que están haciendo con Roy en, ¿cómo se llama este título? Red Hood and the Outlaws. Que están matando a Roy. Lo están destrozando. No sé qué están haciendo con él. A ver, próximo título. Justice League. Aquí supone que es este Supergirl, Satana y este Jade. Están con una situación con el bebé de Jesse Quick. Cuando de repente aparece el Flashpoint de este Aquaman de Flashpoint. Y se supone que van a, se van a enfrentar contra Aquaman. Wow. Creo que no hay nada de lo que acabas de decir que me interesó. ¿En serio? No, ¿es esto? No, ¿alguien no, le interesa no. este título? Además, ¿quién es el escritor? Scott Lobdell, ¿no? No, Frank Thierry. ¿Alguien le interesa? A ver. No. ¿No? No, se ve bien aburrido. En general, sí, como que no me está latiendo. A ver, ¿cuál es el próximo? Ah, pero te ibas a decir algo. Esos comentarios van a hacer que despidan a los escritores. No, no, no. Pero Toño quiere decir algo. Ah, ok. A mí me llama la atención por Satana, nada más. Ah, bueno. Okay. Pues sí, Satana es un personaje muy, muy interesante, pero yo creo que si el cómic se llama Justice League, eso llama, o sea, como que si yo llamar Satana, enfocarla en Satana o en los ciertos personajes, y además, ¿cuál es el Aquaman de qué? De Flashpoint. Es el Aquaman todo ultraviolento, sí. Que tiene una cicatriz. ¿Perdón? En Flashpoint todos son malos, nuestros héroes favoritos. Salvo pero Batman es mucho más violento. Y también hasta el mismísimo Capitán Marvel no es tan pacífico como estamos acostumbrados a verlo. Sí, triste. Shazam. Qué nombre tan feo. Pues no, es que Shazam está bien porque es el nombre del mago, pero no debería ser el nombre del personaje. Le dicen. A ver, perdón. Le dicen, ¿cómo te llamas si él? No lo puede decir, exactamente. ¿Qué pasó? No, pero el Aquaman de Flashpoint siento que es más violento por lo que le pasa a Mera. Ah, o sea, claro. Era sí. violento, porque... pero todavía se vuelve más cuando Wonder Woman la decapita, ¿no? ¿Eh? Sí. Bueno, nada más así como que un título de Justice League que no llama la atención, pero también tomas en cuenta que pre-Flashpoint el título de Justice League no era lo mejor de DC si es que existía. No, a ver, vamos a ver, el título de Flashpoint... Pre-Flashpoint. Justice League, lo estaba leyendo. No, porque de hecho desde que se fue Grant Morrison, dejó unos como zapatos muy grandes que llenar. Mark Waid lo intentó por un ratito, pero desafortunadamente el cómic nunca despegó. ¿Me recomiendas Flashpoint o crees que no es para mi edad? Estaría bien que lo leas. No todos los tie-ins, que son muy confusos y poco necesarios. Te puedes echar los números, que son 6 números, son los 5 números, nomás que las últimas páginas las puedes cortar y tirarlas a la basura, porque es cuando empieza los nuevos 52. Ah. Mejor que vea la película. ¡Ah, sí! La película he visto el tráiler 1000 veces y se ve interesante, no debo de decir que se ve chafa. No, es buenísima, es 1000 veces mejor que el cómic. ¿Y qué debo de decir? Que ahorita veía Crisis en dos tierras antes de iniciar el trailer y me quedé así. Nomás te voy a decir una cosa, mi queridísimo Joey Jr. Me encantan tus reacciones, pero desafortunadamente en la radio no quedan tan claras. Pero básicamente lo que hizo nuestro buen amigo Joey Jr. fue el mismo rostro que hace Macaulay Culkin cuando se golpea en la cara con un poquito, ¿cómo se llama? Con el alcohol. Es básicamente su rostro cuando vio Crisis en dos tierras, que me gustó bastante, pero creo que Flashpoint Paradox es una mejor película. A ver, ¿en qué es lo que sigue? A ver, ya a nadie más le interesa ¿en qué estábamos? Justice League. ¿Justice League a nadie le interesó? ¿No? No. No. Wow. A ver, ¿tenemos ahorita quién? The Question. Ok. ¿Qué es eso? Aquí se supone que Two-Face se pelea contra Harvey Dent de otro mundo. ¿Eh? ¿Harvey Dent? Y entonces aquí, The Question, que es encarnado por René Montoya, le ayuda a Two-Face a vencer al Harvey Dent de otro mundo. ¿Qué? Wow. Bueno, toda esa confusión, vamos a ponerla a un lado. Hay que enfocarnos en dos cosas muy interesantes, ¿no? René Montoya como The Question y Greg Rucka. No me gusta a René Montoya como The Question, yo siempre he preferido a Dick Sage, pero lo que sí tengo que aprobar es que Greg Rucka escribe muy bien este tipo de cómics de misterio. Me gustó mucho lo que hizo con Batman, y también me gustó mucho esta película, bueno, este cómic que después fue adaptado en película, que se llamó White Out, buenísima. Buenísima, buenísimo cómic, la película es muy muy X, pero el cómic es buenísimo y es una mujer que tiene que emprender una misión de detectivesca. Entonces yo creo que puede escribir muy bien a René Montoya. como The Question. Lo que no me gusta de este The Question, no sé si ya le cambiaron o modificaron el traje, pero la primera vez que ella aparece, tiene como que la gabardina, tiene la gorra, tiene la máscara, pero tenía que usar algo que le revelara el abdomen. Y eso dije, ¿neta? ¿Queremos eso? ¿Que queremos un cuestión medio, ¿cómo se llama? Medio sexy, como que no sé. Sería para tu cosplay. Exacto. Eso sería para un cosplay mío, ¿no? Un regla 63. ¿Qué me gusta? De cuestión. A ver, un segundito. Entonces, básicamente lo que tengo que decir es, le voy a dar una oportunidad, porque me gusta el personaje de The Question y yo creo que Greg Rucka es buen escritor. A ver, ¿cuáles son todas las preguntas? Tienes una pregunta acerca de... ¿Quién es The Question, verdad? Ajá, pero me lo acabo de describir y yo creo que este cómic será muy bueno. Y este sí me interesó a mí. Ah, me parece perfecto. ¿Sabes qué? A mí creo que tienes que leer el cómic de Blue Beetle, porque ella aparece el Question original. Y ese personaje es mucho más interesante porque él sí tenía una verdadera duda, una verdadera necesidad de descubrir cuál era la pregunta, ¿no? O buscar las respuestas a las preguntas que se le ocurrían. René Montoya nomás toma el legado, pero ella no tiene esa necesidad imperiosa de descubrir la verdad y ver qué hay detrás de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, es una de las cosas interesantes de Big Sage. Y como podrán ver, ya son las 6. Desafortunadamente, hemos descubierto que si ponemos música, se nos va después el micro. Así es. Entonces, no sé qué podemos hacer. ¿Arriesgamos poner una canción para poder tomar un poquito de aire y reestructurar lo que estamos haciendo? ¿O lo dejamos fluir? Van a ser como que tres horas y media sin ni un solo corte. ¿Qué hacemos? Déjalo fluir. ¿Lo dejamos fluir? Sí, sí, sí. Okay. Hasta ya Junior va a pasar. Si lo hicimos pues otra vez. Lo dejamos fluir, pero en algún momento voy a tener que sacar mi comida y empezar a comer porque me estoy muriendo de hambre y no tuve oportunidad de hacerlo. Entonces, en ese momento van a poder ustedes tomar control del micrófono, por favor. Recuerden que con gran poder viene una gran responsabilidad, ¿ok? Vamos a ver cuál es la próxima historia. Let's break it down on a camel's back. Batman y Robin. Okay. Oh. Bruce Wayne y Damian tienen una fricción con Red Robin antes del Extremix Attack. No sé qué significa el Extremix Attack. Yo tampoco. Desgraciadamente esto salió hace como 2 meses, estas descripciones, entonces es así como decir, tenemos tales historias y siguen manteniéndote al pendiente para saber qué onda con ellas. Okay. Pues mira, personalmente, Damian nunca ha sido mi Robin favorito. No. Pues yo no creo que este sea uno de los cómics que a mí me interese leer. No sé si alguno de ustedes sí les llama la atención. Déjame comentar. Mi Robin favorito, como al igual que la mayor parte, es Dick Grayson, obviamente. Y este cómic me interesa porque he leído Batman y Robin últimamente y me ha interesado la historia. No por Robin, obviamente, pero por la trama. Y como la sigo viendo, pues creo que sí voy a leer este cómic. Tiene otra cosa muy curiosa. No sé si ustedes leyeron El regreso de Robin, que fue Robin Rises. Ajá. Robin Rises Alpha. Dime una cosa, Daniel, ¿por qué tiene superpoderes Damian Wayne? Se supone que cuando van por él a Apocalypse, lo golpea un rayo y revive con superpoderes. Pero esa parte yo... ¿Shazam? Algo así, pero esa parte también es... Yo siento que Tomasi, el escritor, dijo, es que no puedo escribir nada porque se viene un paro de 2 meses. ¿Qué poderes tiene? Superman, es Superman básicamente. Sí, solo que sin kriptonita. Y en el último número, en el anterior que sale esta semana, vemos que como que esos poderes están desapareciendo. Tentativos, ¿no? Algo tiene que tomar el micrófono porque estoy comiendo en este momento. Bueno, entonces básicamente es como que se los van a quitar. Eso lo podemos tomar por seguro. Bueno, el que sigue es Harley Quinn. Aquí Harley Quinn está feliz de llevar una vida normal dentro del domo. No sé. Pero, y bueno, y aparte Catwoman y Poison Ivy pelean contra el Capitán Carrot. ¿Con el Capitán qué? Carrot. El conejo. ¿Con el conejo? Yeah. Ese nada más, es que Harley Quinn tiene que meter algo. Esa es una vida normal. Es que dos de tus mejores amigas se pelean contra un conejo que tiene los poderes de Superman. Algo me dice que este cómic no va a ser uno de los que estoy comprando. A lo mejor no va a ser uno de los que sea hot, pero sí solamente por las portadas y más que nada por Harley Quinn, yo sí me lo llevaría. Este cómic no me interesó en realidad, se ve bastante aburrido. Y aparte un conejo con poderes de Superman, Super Bugs Bunny. Bueno, pero Grant Morrison utilizó a Captain Carrot en su Multiversity. Sí, pero por el conejo. Pero Grant Morrison no va a estar escribiendo este título. No, es Steve Cook. Okay. Aquí no, lo único que me llama la atención es viendo la imagen que está de referencia, ver, es de que aparece Harley Quinn con su traje clásico. Entonces eso a mí me hace cute, nada más. A verla. Bueno, pues yo no sé, como que eso es nada más para decir necesitamos a Harley y que haya algún despapalle ahí. Pues es que no pueden dejar a Harley afuera, si es que iba a ser uno de los eventos grandes de DC, tenían que incluir a sus mejores personajes. Si no, entonces, ¿para qué los incluyes? Aunque las historias realmente se me hacen muy vacías con lo que están tratando de presentar en Convergers. Ok. Tenemos 4 semanas de Convergence, más obviamente muchísimas otras cosas de Secret Wars. Señores, ¿qué les parece si hacemos algo muy divertido? Nos vamos directamente a nuestros Ojo Chats a ver qué tenemos el día de hoy. Sí. Vamos a ver. ¿Le podemos pedir a alguien que le tape los oídos a Joey Jr.? Porque uno nunca sabe lo que va a suceder en el Ojo Chat. Tenemos, lo voy a pedir, obviamente, tenemos muchos dobles sentidos. Y como todos sabemos, Itachi Kamui siempre se mete por los bajos mundos del mundo del cómic. Entonces, este nombre que está acá... No, para nada. ¡Claro que sí! ¡Velo! No, por eso. Ese nombre es Troll. Clarísimo que es Troll. Es Troll. Pero ¿qué bola de metiches son? ¿Qué les importa el nombre? Es un nombre que es obviamente un doble sentido. Y afortunadamente, yo no soy tan inocente como Lorna. Entonces, yo sé que es un nombre que es un doble sentido. Vamos a cerrarlo. Aquí tenemos a Víctor Zavala, que nos dice, miércoles de Comic Manía, saludos a todos, tengo unas dudas. ¿Qué pasó con Multiversity, con Future's End y la otra? Ay, Dios mío, es horrible esto. ¿Qué pasó con Multiversity y con Future's End? Y la otra es, ¿hay algo que esté saliendo como pre-Secret Wars? Pues vamos a resolver esa duda primero. ¿Sí está saliendo algo que es un pre-Secret Wars? Que es obviamente las cosas que están saliendo en Avengers, Avengers World y New Avengers. Por favor, den los títulos de estos cómics, por favor. No, vas, no más es Avengers New Age. Para que entiendan más o menos sería lo que es Avengers de Hitman, New Avengers, pero tendrías que leer New Avengers. ¿Cómo se llama el arco? ¿El arco? Desde el número no, pero se llama. Bueno, desde. Pero ahorita. Pero ya es. No tiene un título. No se llama Time Runs Out. Time Runs Out. Entonces, básicamente leer todo lo que es Time Runs Out es un pre Secret Wars. Y después, más quiero que vean por qué Lorna queda loca con el maldito Soho Chat. Estás leyendo uno de los encuadros y después aparece otro. ¿Qué pasó con Multiversity? Pues no sabemos, porque Multiversity todavía continúa. Están saliendo ahorita, digamos, no me gustaría decir que son los tie-ins, pero es la parte que va en medio. Pax Americana, Thunderworld, ¿cómo se llama este? Masterman. Hoy sale Ultracomics. Ultracomics, que es el que nos va a llevar ya a saber exactamente quiénes son estos villanos. Pero no sabemos mucho. Nos presentaron a los villanos, vieron que estos villanos como demonios poseen a uno de los monitores. Exacto, pero hasta ahí sabemos, no sabemos absolutamente nada más. Nos están presentando esos otros mundos y sabemos también algo que vimos en Thunderworld, que los Sivanas son los como villanos importantes que están ayudando a estos demonios o están siendo parte de este caos que se está creando, ¿no? Pero no sabemos mucho. ¿Y qué pasó con Future's End? Yo lo he dejado de leer, ya no aguanto Future's End porque nomás continúa. Y curiosamente no está pasando absolutamente nada. ¿Cuál es tu pregunta, Joey? Yo no leí ni Multiversity ni Future Sense. Aunque Future Sense se me vio bastante sangrienta. En la Comic Con conocí al escritor y pensé que tal vez debería leerlo, pero no he leído aún ningún número. Pues no te preocupes, no tienes que leer ningún número porque Daniel se está torturando por nosotros. Estás muriendo por nuestros pecados. ¿Qué nos puedes decir de Future Sense? Hago lo que tú haces con Agents of S.H.I.E.L.D., así que esa es mi parte. Pues Future Sense de entrada es que es una serie semanal y son, haz de cuenta, como 6 historias al mismo tiempo. Entonces, seguirle es muy complicado. Si alguien la quisiera leer, le recomiendo que se espere a que acabe y la lea toda de golpe. ¿Qué ha pasado ahí? Pues es 5 años en el futuro, estamos viendo cómo están cambiando las cosas, porque Terry McGinnis, el Batman Beyond, regresa para evitar que un futuro postapocalíptico en el que Brotherhood tome el control se vuelva realidad. El problema es que como llega 5 años después de la línea temporal, ya todo está en movimiento. Y ahorita estamos viendo, pues en estos números, cómo Brotherhood va a tomar control del mundo y cómo se va a tratar de evitar eso. Vimos lo de Brainiac, que para mi gusto va a ser lo que se va a ligar con Future Sense. El otro día en Fantástico agarré un número, lo empecé a ojear y no le entendí nada. Vi a un Deathstroke niña que estaba haciendo cosas raras y vi a Terry peleando con unos monstruos que quién sabe qué cosa eran, que se veían bien extraños y no vi nada más que sangre y esa Deathstroke niña. Eso es lo que vemos todos. Es lo curioso, no nos explican nada. No hay nada. Aquí tenemos a nuestro buen amigo Chewy que nos dice: un saludo, Buki, a todos. Muchísimas gracias, mi querido Chewy. Y vamos a ver a quién más tenemos por acá. Tenemos a otra persona que, no sé, ¿qué opinas de ese nombre? No. ¿Sí o no? ¿No lo leo al aire? No lo leo al aire. Es lo que me gusta de ti, Tachi. Tu mal mundo, tu mal vida. Estar metiendo en esos lugares oscuros del mundo, o sea, está ayudando muchísimo. Pero hombre, curiosamente esta persona que dudamos de la proveniencia de su nombre, dice: Joey, si te escuchas al aire, ya está todo listo, sí están al aire, muchísimas gracias. Voy a decir su nombre y todo. Bueno, Jaurieta. Espero que no haya sido nada doble sentido. Muchísimas gracias, compañero. Yo tampoco. Gabo dice que está con nosotros. Gabo también sigue con nosotros. Entró como 2 veces. O sea, van a haber 2 Gabos. Curiosamente, Matt Murdock también se encuentra con nosotros. No nos ha dicho nada. Y tenemos aquí a sobre esta persona, a Jonathan, que nos dice: hola, Joey, quería preguntarte. Televisa empezará a publicar semanalmente Batman Eternal. Sí. Sé de tu desagrado por los nuevos 52, sentimiento que comparto completamente. Ajá. Pero ¿sabes si el título es bueno? ¿Vale la pena comprarlo? Leí los primeros 2 números y tengo que decir que me encanta el arte de Greg Capullo. No tuve la oportunidad de conocerlo ahorita que vino a la Mole porque la fila estaba interminable. Pero lo que tengo que decir es, el arte está muy bonito. Y me gusta cómo dibuja a la Liga de la Justicia. De hecho, él debería dibujar un cómic de la Liga de la Justicia tarde o temprano. Pero lo que sí tengo que decir es lo siguiente. La idea... Ah, no, perdón, este no es Endgame. Estoy hablando de Endgame. Pero sí. Endgame me está gustando muchísimo. El arte. La historia es una basura. Batman Eternal no tiene ni pies ni cabeza. Leí los primeros dos números, no entendí absolutamente nada. Es como un futuro cercano donde la Batfamilia cambia. Hay como cuatro Robins, uno de ellos es un chico negro. Después hay una chica que se llama Bluebird, ¿no? Sí, neta. La pájara azul. Y también, neta, es la pájara azul. Y de ahí como que no sabemos qué es lo que está sucediendo. Yo honestamente tengo que decir, no me está llamando la atención Batman Eternal. ¿Alguien está leyendo Batman Eternal semanalmente? ¿Tú? A ver, dilo, Daniel. El problema con Batman Eternal es su periodicidad. Sufre del mismo problema que Future Sense. Van a haber como 5 o 6 historias y entonces cuando lees un cómic sientes que no avanza nada, se siente confuso. Y ese es el problema con Eternal. 4 escritores, el arte va cambiando número con número para llenar la cuota. Yo no he leído Batman Eternal, ni se me antoja en realidad. Y debo de decir que el arte de Greg Capullo sí me... Y tuve la suerte de conocerlo. Bueno, pues yo sí estoy siguiendo Batman Eternal desde el 1 hasta el día de hoy, que es el penúltimo. Pues en lo personal, a mí sí me está gustando. ¿Ok? Yo había leído que para entender Batman Eternal tenías que leer primero Endgame o algo así. Pues no, al revés. ¿Es al revés? O sea, un detalle más para odiar Endgame ocurre después de Batman Eternal. O sea, empezó como 6 meses antes de que acabara Batman Eternal y lo primero que te dice casi Scott Snyder es: esta historia ocurre después de Batman Eternal. ¿Alguien más? ¿Directo? ¿Claro? ¿Directo? Pues... la verdad, así nos antoja seguirlo. Que Endgame, la historia tiene razón, es horrorosa. Yo tengo el número 1, 2, 3 y 4, y los leí, y lo que ocurría en Endgame, el Guasón regresaba, las hadas jugar raro, y todo el mundo se volvió loco. La Liga de la Justicia. Y es como que difícil creer que el gas pueda cambiar a toda la Liga de la Justicia. ¿Qué quieres decir? Snyder confunde a su audiencia. Sí, pero... a ver. Que según yo, Superman era inmune a esos gases. No necesariamente inmune, pero no creo que caería tan fácil y tan rápido. Aquí tenemos otra pregunta. Es básicamente lo que le queremos decir a nuestro amigo. Es, ¿a Toño le gustó? Daniel como que no está muy contento. Y en general todos estamos como que en contra de Batman Eternal. Entonces lo que te podemos decir es... cómprate el primer número y tú sabrás ya si es algo que quieres seguir leyendo o no. Yo leí el primer número y dije, ¿yo neta? No. O sea, ¿neta? Tenemos a la pájara azul, tenemos al Robin negro, tenemos a un Batman en el futuro. Después se están enfrentando contra Gatúbela, que es la dueña de un casino. Sí, que es la dueña de un casino, ya están peleados. Así que yo, no me está llamando mucho la atención lo que está pasando aquí, pero lo que sí estoy notando es que muchas personas se han llegado, son como que parte de Comic Manía, pero no han saludado a la audiencia. Entonces, muchachos, por favor, ustedes que llegaron tarde, saluden a la audiencia, por favor. Siéntanse parte del programa, siéntanse parte de Comic Manía, no se alejen de aquí. Todos pueden ser parte de esto mientras no insulten al aire, todo va bien. Hola, soy Jerónimo y vengo llegando. Hola, soy Antonio y vengo llegando. ¡Señores, por favor, adelante! No, pásenlo. Hola a todos, soy el chico más... Y lo hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos, yo tengo un buen rato y está muy interesante. Muchas gracias. Y también quiero decir, dame un segundito a mi querido Joey, dame un segundito. Esto es muy importante, tenemos algunos regalos que dar el día de hoy. Entonces, obviamente, tenemos el... Humillador 2000, que se encargará de saber quién es el que se merece los regalos o no. Entonces, obviamente me gustaría pedirle a mi buen amigo José Nieto que nos diga cuáles son los regalos de hoy. Tenemos unos termos de Xbox, una morralito de Halo, el número uno de Sex Criminals de Camite. Bueno, lo tenemos dos veces porque son las portadas. Tenemos el Batman... que Daniel donó de la portada de La Mole, que acaba de pasar. Gracias, Daniel, gracias. ¿Y ya? ¿No? Y por cortesía de Camite. También un Scott Pilgrim número 3. Claro, y también me gustaría otorgarle mi... mi ¿cómo se llama esto? Mi placa, mi gafete de moderador a Joey Jr. ¡Oh! A ver, toma. Gracias. Para que te sientas importante. Para que ya sabes que algún día puedo llegar a ser lo que mi padre, ¿qué sería? Postizo. ¿Espiritual? Ha logrado ser. Exacto. Sí. Espiritual. Moderador. A ver, ¿qué tienes para nosotros? Ah, mira, ten. Oh, gracias y donación de mi buen amigo Chicken Master, tenemos aquí un ultrapato de Edgar Delgado y Omar Lozano. ¿Esto exactamente qué es, mi querido Chicken Master? Es el cómic de Ultrapato. Creo que estuvo en la mole, ¿no? Así es. No lo pudimos conseguir firmado, pero pues aquí está para todos ustedes. Saben que no vean con las manos vacías. Muchísimas gracias. No era necesario, pero muchas gracias, mi querido Chicken Master. Y a ver si algún día regresas con tus increíbles y divinas estatuitas que regalabas antes. A ver, aquí tenemos una persona. A ver, se llama Alma. Alma. Y dice lo siguiente: ¿cómo que el Joker es inmortal? Alguien que me explique. Que nos explique Scott Snyder. El Joker no es como que inmortal, pero últimamente se ha vuelto como que más poderoso y más fuerte. Es básicamente Deadpool. En el momento que recibe un nivel de agresión a su físico total y completo, su cuerpo entra como en un sueño y se regenera. Estaba hablando con un amigo y dijo algo muy curioso. Le recuerda al libro de Stephen King llamado Eso, o It. El payaso Eso. Donde él básicamente es el demonio que está dentro de una ciudad y que cada X cantidad de tiempo agrede a la gente de esta ciudad. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿alguien quiere decir? Yo quiero comentar algo. Un segundito. Bueno, en esta parte tengo cierta duda porque como todos conocen al Joker, era algún tipo que no conocían, bueno, no tenía un origen como tal, tuvo un accidente químico que le dio sus características que ya todos conocen. Pero aquí al parecer lo que yo entendí, porque realmente me confundió, es que el güey es como una especie de entidad como que revive en ciertas personas, ¿no? Por así decirlo, porque primero tenemos al Joker en Muerte de la Familia con la cara arrancada. Sí. Y una cara obviamente no te va a cicatrizar normalmente si eres una persona normal. Y en Endgame resulta que era un doctor del asilo que de repente se descubre, o sea, de repente se volvió loco y tenía algo que ver, es más o menos lo que entendí. Y con la historia del ¿cómo se llama? Twinky Pinky, Compi Dumpy, uno de los gorditos estos, que empieza a narrar la historia de que estaba desde el pasado y que confirman con noticias de historias pasadas que ahí estaba y estuvo desde siempre, me pone a pensar qué onda con eso. ¿Están insinuando que es como este espíritu de la maldad que puede llegar a poseer a otra persona? Sí. ¿Qué tan chafa puede ser eso? A ver. No sé por qué siento que se está plagiando la idea de something en un mundo avatar de la maldad. Pues, yo recuerdo una película de Denzel Washington donde había un ángel caído que empieza a poseer a la gente. Y no importa si lo matas, su espíritu de la maldad poseídos. Empieza a poseer. ¿Poseídos? Poseídos. Y fue decir, bueno, funciona muy bien en esa película, pero no funciona bien con el Joker, porque el Joker lo conocemos, como tú mencionas, tenemos una idea de su origen. Todos hemos leído La Broma Mortal, The Killing Joke, que es fascinante, que es preciosa. Digo, yo recuerdo la fila de Brian Boland cuando vino a la mole, entonces yo creo que muchas personas habían leído Killing Joke. Y me está rompiendo el corazón que en esta manera de repensar al personaje, en vez de hacerlo mejor, le están distractando lo que lo hacía único y lo hacía un espectacular villano para Batman. Bueno, lo que yo quería comentar con respecto a Endgame es que cuando conocí a Plasencia, él me pregunta, ¿qué te ha parecido la historia? Y yo digo, la historia está horrible, pero el arte está genial. Y es de que básicamente nos dicen, Ra's al Ghul, Vandal Savage y el Joker son casi primos, hermanos, porque existen desde el principio y siempre han estado ahí y estarán. Porque en los periódicos encuentra, curiosamente, un periódico de 1940, lo ve Gordon, y ahí se da cuenta que en el fondo de la imagen hay una persona que tiene la sonrisa del Joker. Y Batman empieza a checar los archivos de la Baticueva y ve que en las peores tragedias que ha habido en Ciudad Gótica, así, escondido en la última esquina, se ve una persona con la sonrisa del Joker. A mí lo que me duele es, yo leo a Batman porque pienso que es un gran detective. Y Snyder, desde la Corte de los Búhos, me dice, no, no es un gran detective. Se le ha ido todo. A ver, Raúl. Aunque yo quería comentar que, si yo bien recuerdo, fue Thornmaker que le hizo la cara al Guasón, ¿no? Le quitó la cara al Guasón. Le quitó la cara al Guasón. Pero la cosa es que el Guasón le pidió que le quitaran la cara. Y hemos discutido esto antes. El Guasón nace cuando su cara se desfigura. Si le, ¿por qué va él a pedir a alguien que le quite el rostro cuando el rostro es el que le da su identidad y su misión en la vida? ¿Segurito? Bueno, o sea, estamos diciendo que básicamente el Joker es tan ancestral como este Chabelo, ¿no? No lo pudiste haber dicho mejor, esa es la mejor descripción. Sí, no hay mejor descripción para ello. Ahora, lo que están haciendo con Batman es que lo están dejando... Suelta el micrófono por 10 segundos para comer y piensa en las cosas que salen al aire. Que yo quería comentar que otra cosa sobre el Joker. Ajá. que sí me hizo gracioso lo que dijeron de Chabelo, que sí están acercando más o menos. Y otra cosa es que la creepypasta de Jeff the Killer tiene prácticamente el mismo ambiente que nosotros. Okay. Ya afortunadamente terminé de comer, entonces voy a poner un poco más de control de este programa, a ver. Esto reafirma que los 90s están de vuelta, porque ahora sí. Batman es Spawn, historia basura y el arte bien fregón. Bien bonito, bien hermoso, muy muy lindo, muy lindo. ¿Qué te pasa, chiquen? Me parece que nunca escuchaste el programa. A ver, ¿alguien más quería decir algo? Es que es el que lo no, dibuja. A ver, el que dibujó Spawn, digamos, en los 90, una parte, es el mismo que está dibujando Batman en estos 90s. Pero lo que más me gusta es que en ese caso Capullo estaba tratando de imitar a Todd McFarlane, y ahorita Capullo está haciendo su propio arte. Es mucho mejor que cuando era una imitación de McFarlane, ¿estamos de acuerdo? A ver, tenemos a Harley Quinn que dice: el payaso eso es un alien, no un demonio, Joe. Sí, tienes toda la razón, pero me gusta más pensar de él como un demonio, porque cuando ves a esa araña gigantesca, que los amigos, ¿cómo se llama? Le disparan un poquito de qué... Ay, Dios mío. Balas de plata. Balas de plata, o sea, como... Es una araña hombre lobo. Es una araña hombre lobo. A ver. De hecho, los voy a sacar del error. Sí es un demonio. En la censura de la película, la novela original te marca que realmente es un demonio. Cuando lo pasan al cine, ¿a la televisión? ¿Qué dicen? No, tenemos que censurar que es un demonio y lo presentan como una araña gigante. Ustedes leen el libro y no es una araña gigante, es un espectro que se representa en varias personas. No sé si recuerden la escena en la película cuando uno de los, no creo cómo se llama, abren un álbum de fotos. Se ven fotos antiguas y de repente se ve el payaso en el almanaque y empieza igualito, a moverse, sí, sí. Y empieza a agarrar vida. Sí, claro. No es cosa que un alien pueda hacer, ¿o no? Sí, bueno, sí, no. Hecho, ¿a quién no lo tromó eso? Sí. Bueno, esos son discusiones para otro día. Tenemos que hablar de cómics y curiosamente, ya pasó una hora. ¿Dónde se fue? ¿El cómic de ahí? ¿Dónde se fue la hora? Ya pasó también. Ya pasó una hora, sí. Y no hemos empezado a contestar todas las preguntas y no hemos entrado a Twitter, que son como 20,000 otras preguntas. Y no hemos terminado con Convergence. No hemos terminado con Convergence. Fantastic Four. Fantastic Four. Prepárense otras 9 horas de Comic Manía. Entonces, nos dice Harley Quinn, obviamente, creo que todos lo pudimos esperar. El Joker es sexy, obviamente. Para Harley Quinn, claro que tiene que ser. Y también tenemos aquí a Francisco García que dice... ¿Perdón? ¿Qué pasó? Es que a mí me gusta que Francisco García, aparentemente cree que soy Lorna y que voy a caer ante tan obvia... Obvio, ¿cómo se llama? Palabra. Señor, no lo leas, no salta, chicken master. ¿Qué dice? Dice que aparentemente el Joker es como el coyote. Es como el coyote que se enfrenta al correcaminos. ¿Ok? Básicamente. Que siempre es eterno. O sea, que nunca, nunca le pasa nada. Pero. Y Daniel Cacho, tenemos otro troll que también se juran que soy Lorna. Y la cosa es que él nos dice que están padrísimos los increíbles anuncios de nuestro buen amigo Israel. Okay, muchas gracias. Y dice que utiliza muy muy bien el Photoshop. A ver, aquí tenemos a Dark Spectro, que hace como 1,000 preguntas, entonces vamos a dejarlo para después. Víctor, antes la mole, nos dice: saludos, excelente transmisión, saludos. Espero alcanzarlos antes de que termine el programa en Fantástico. Terminamos como a las 9, ¿no? Entonces, sí, no, hay tiempo. Yo vi una pregunta. ¿Ted Kord aparecerá en algún título de Convergence? Y si es así, ¿su aparición será permanente en el nuevo universo DC? Si es permanente, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que sí, efectivamente, va a haber un título. Y creo que es en la segunda semana. No. ¿Es en la próxima semana o está ahí? La segunda semana es el cómic de Blue Beetle. Y no solo va a aparecer Ted Kord alias Blue Beetle, también va a aparecer Big Sage alias The Question y también Nathaniel Adam alias Captain Adam. Lo que pasa es de que tendría que ser la segunda semana porque en Free Flashpoint Ted Kord ya estaba muerto. Entonces tiene que ser en la segunda semana o, peor de los casos, tercera semana. Pero de que va a haber un título con ellos, va a haber un título con ellos. Me parece perfecto. Mira, como ya vi que ya pasó una hora, ¿qué les parece si empezamos a regalar cosas? A ver, señores, ¿qué les gustaría que regalemos? Tenemos los dos termos de Xbox, tenemos la bolsita de Halo. Obviamente, yo creo que los dos premios grandes son, obviamente, Scott Pilgrim, ¿estamos de acuerdo? Y el Ultrapato. Y el Ultrapato, y también el de Batman, ¿no? Entonces, yo quiero el de Batman. Entonces, empezamos con Sex Criminals. Sí. ¿Alguien quiere Sex Criminals? ¿Tres personas? ¿Cuatro personas? hay dos cómics. Párense, por favor. Ay, desde aquí está. es que los tengo que ver. Es la escuela que deja Logan Navoa. Eres igualito a Logan Navoa, un flojo. Pero bueno, a ver, entonces, vamos a ver. Levanten la mano los que están concursando, ¿no? Para saber quiénes van a concursar. Son dos, tres personas, cuatro personas. Pónganse por ahí. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mi buen amigo José Nieto va a definir cuál va a ser la pregunta. Ustedes van a levantar la mano. Es decir, yo creo que es el inciso A, yo creo que es el inciso B. Y de esa manera iremos yendo por eliminatorias de ver quién se queda el cómic. Y también, una de las cosas que creo que es importante es, dependiendo cuál sea la pregunta, puedo yo decir algunas cosas o algún dato curioso de esa pregunta para que la gente se nutre un poquito más y aprendamos un poco más acerca del mundiverso de los cómics. ¿Les late? A ver, la pregunta es la siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Cuál era la debilidad del demonio llamado Som? Z-O-M. ¿Cuál era la debilidad del personaje llamado Som? Me imagino que es o un villano de Hulk o un villano de los Defenders. ¿Quién leyó cómics de Hulk de los años 70? Nadie. ¿Y quién leyó cómics de los Defenders? Nunca nadie ha leído un cómic de los Defenders, excepto, curiosamente, Eric Larsen, que es el encargado de Savage Dragon. ¿Okay? Las posibles respuestas acerca de la debilidad del demonio Som son estas. Si logras hacer que sus manos estén atadas, o sea, si le atas las manos, ya no tiene más fuerza. Previenes de que él hable sus encantamientos o diga sus encantamientos. Esto ni sé qué es. Severing his forelock. No sé qué sea un forelock. Jamás lo he escuchado. Pero aparentemente, si le rompes su forelock, ya le hiciste. O lo cegas. ¿Ok? Entonces, pueden ser: le atas las manos, lo previenes o de que hable, le rompes su forelock o los cegas o los ciegas. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Quién va por el A? ¿Le atas las manos? Nadie. ¿Quién va por las B, que es dejar prevenir que hable? Dos personas, Itachi y el pingüino. Perfecto. Si le rompes su forelock, tenemos a dos personas ahí. Muy bien. Y si lo dejas ciego, una persona le va a la ceguera. Yo honestamente siento, vamos a ver, voy a apostar por la C, que nadie le fue. A ver, vamos a... No, nadie dijo la C. La que no dijeron fue la A. El copete. Le cortas el copete. Sí, la que le cortas el fleco. ¿Qué es Peña? Entonces, le atas las manos. ¿Quién fue por la C? Yo voy a que le atas las manos. No le atas la mano. ¿Quién le fue a la C? ¿Que le cortas el fleco? Nada más que ver, ustedes dos se van. Ustedes dos se van a la final. Es un demonio. ¿Cómo le vas a atar las manos? pues no sé, más, no sé. Más a la Mujer Maravilla, que era una guerrera amazona, si le atabas las manos, es que sí, la sí, perdía todos sus poderes. Todos sus poderes, efectivamente. A ver. ¿Quién es Sansón? El demonio Sansón. Le cortas el pleco. Qué buena onda. Tenemos un demonio en la presidencia. Eso no tiene sentido. Era obvio. No entremos en política, señores. Nos cortan ahorita la señal inmediatamente. A ver, ¿ya tienes la pregunta? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién escribió Iron Man, la historia llamada Tales of Suspense, del número 40 al 46, de 1963? Pues yo, primero que todos ustedes ya habían nacido en el 63 y estaban leyendo Tales of Suspense con Iron Man. Ya lo sé. ¿Tú sabes? A ver, ¿quién fue? No lo voy a decir. Ah, muy bien. Muy bien, Joey Jr. A ver, entonces, ¿cuáles son las opciones de quién escribió Tales of Suspense con Iron Man en el 63? Stan Lee, Denny O'Neill, Robert Bernstein y Larry Lieber. Creo que ya sé la respuesta. Entonces, ustedes dos, solo tenemos a dos personas, ¿verdad? Sí. Entonces fue Stan Lee. ¿Cuál es el otro? Denny O'Neill, el tercero. Robert Bernstein. Y el cuarto, que es Larry Lieber. Señores, ¿a quién le van? ¿A la A? ¿A Stan Lee? ¿A la D? ¿Larry Lieber? Yo tengo la seguridad de que el chico más cerca de ganar. Pícale a la D, por favor. No. ¿No fue Larry Lieber? ¿Fue? Robert, la sé. Robert Bernstein. Fue Robert Bernstein, imagínate, porque curiosamente Larry Lieber y Stan Lee trabajaron juntos haciendo los primeros títulos de Iron Man, pero me imagino que ya todo el mundo había abandonado a Iron Man, porque tan popular como es ahorita gracias a Robert Downey Jr., en ese entonces no era tan popular. Era popular, pero no tan popular. Sus historias con los Avengers eran mucho más populares que su título solo. A ver, la próxima pregunta es... ¿Qué le pasó a Thunderbird en los X-Men número 95 del año de 1975? ¿Ustedes recordarán el número en el 75? En el año 75 se escribió. ¿Sí? Curiosamente, porque la primera vez que aparece Thunderbird fue en Giant Size X-Men, que sale en el 77. Entonces ahí hay un error por ahí, pero bueno, son peras y manzanas, no hablemos de eso. Lo que sí tenemos que decir es qué le pasó a nuestro buen amigo Thunderbird en el número 95 de los Uncanny X-Men. ¿Okay? No, de X-Men. De X-Men a secas. Bueno, eventualmente es el título que se volverá Uncanny X-Men, para que no lo confundan con el título de Jim Lee. Entonces, ¿nos podrías decir cuáles son las opciones de nuestro buen amigo Thunderbird? Él muere en una explosión, él renuncia a los X-Men, cambia su nombre a Warpath, y él es asesinado por Count Nefaria. Entonces fue asesinado por Count Nefaria, que es el último, cambió su nombre a Warpath, que fue el C, renuncia a los X-Men, que fue la B, o muere en una explosión, que fue la A. ¿A qué le van, señores? C. A la C, o sea, que cambió su nombre a Warpath, ¿cierto? A la A. Y tú le vas a la A, que murió en una explosión. Creo que la atinó el Chicken Master. Pícale a la A, por favor. Un fuerte aplauso para Chicken Master. Te llevas un número uno de los Sex Criminals, cortesía de nuestros buenos amigos de Camite. ¿Qué portada quieres? ¿Segundo lugar? ¿Qué portada? ¿Qué portada quieres? ¿Quieres esa portada? ¿De los qué? Sex Criminals. No quieres que te lo traduzca. Entonces. Porque ya sé qué significa. Es mucho. A ver, ¿qué hacemos? ¿Alguien más quiere el número uno? Yo no. ¿Con otra portada? ¿Solo ustedes dos? Me parece perfecto. A ver, entonces, ¿lo resolvemos con el Obsessed with Marvel o hago yo una pregunta al azar? Ah, no, el guiador es mío. ¿Qué? ¿El guiador? Sí, sí. Es que, para entonces, que sea parejo. Está bien. Vamos a hacerlo y pues ya vamos yendo a ver cómo lo resolvemos. Para esa manera no tardarnos tanto. A ver, ¿cuál es la primera pregunta que vamos a contestar, que van a tener que responder los muchachos para ganarse Sex Criminals número uno? La pregunta es la siguiente. ¿Qué enemigo del Hombre Araña aparece por primera vez en la historia de Hulk que sucede en el número 81 de Tales to Astonish? Hay un villano del Hombre Araña que antes de aparecer en el cómic del Hombre Araña aparece en una historia de Hulk que sucede en Tales to Astonish. Las cuatro opciones son Sandman, el arenero, Boomerang, que es el que tira boomerangs, obviamente, el rinoceronte o Speed Demon, que corre muy rápido, que se salió en Superior Foes of Spider-Man. Se me podrán recordar, tanto Boomerang era el líder de los Superior Foes of Spider-Man y también sale por ahí Speed Demon, corre rápido. A ver, entonces, dinos las opciones, señores, otra vez. El arenero, Boomerang, el rinoceronte o Speed Demon. Boomerang. Rinoceronte. Tú dices rinoceronte, pingüino, y tú dices boomerang. Yo sé que Sandman salió por primera vez en Spider-Man, yo también sé que Rhino salió por primera vez en Spider-Man, y entonces las únicas otras opciones eran Boomerang y Speedman. Yo voy por Boomerang. Píquenle a la B, por favor. Fuertísimo aplauso. Muy bien, muy bien. Quedaste en segundo lugar y ahorita tienes el primer lugar. Te vas a sentir muy orgulloso, ¿verdad? Antes de continuar con Convergence, ¿qué les parece si checamos en un poquito? ¿Qué tenemos aquí en el Soho Chats? A ver, mi queridísimo Itachi, checa los nombres y checa si los nombres son doble sentido. Si también, léelo. A ver, dice acá. Creo, aquí, es que acá dice algo que no entendí la pregunta. A un chico que se escribe Papúa, que no sé qué significa, que me imagino que es un doble sentido. Ha de ser algún... Sí, pero yo creo que es el nombre para una parte íntima de la mujer, pero no en otro idioma. Pero dice, Joey, ¿puedes hablar qué va de Secret Identity de Craig, Joe y Joe Shuster? Joe Shuster y... Pero es que no existe eso. Es una mentira, es un troll, un fuerte saludo. A ver, este. Ya no voy a decir los apellidos, ¿verdad? Que eso es un doble sentido. Sí. Pero este joven dice, sí, es obviamente un troll, porque está haciendo una pregunta acerca de R. Crumb o Robert Crumb, pensando que yo no sé absolutamente nada de cómic independiente americano. Dice acá, hola a todos, yo me puedes hablar un poco del autor de cómics R. Crumb o Robert Crumb. Estoy segurísimo que lo conoces. Pues sí, sí lo conozco. Es el creador de Fritz el Gato y también de, ¿qué es eso? Mr. Natural. Y la cosa es que sus cómics fueron muy controvertidos porque él fue una de las personas que fue a San Francisco a hacer cómic independiente. Este cómic independiente era muy, muy, muy obsceno en muchas cosas. Está obsesionado con las mujeres, con mucha pierna y con mucho, ya saben. Exacto. Entonces, constantemente todas sus mujeres son como objetos sexuales. De hecho, uno de los problemas que más se ha metido es que trata a las mujeres como objetos sexuales en casi todos sus cómics. Entonces, muchas personas les gusta este tipo de cosas. Hay algunas mujeres que les gusta cómo las retrata. Hay algunos hombres que no. Y curiosamente, él y sus dos hermanos son los tres artistas. Su hermano mayor es muy, muy buen artista, pero él tenía muchos problemas con la depresión. Nunca hizo nada con su arte y terminó suicidándose. Su hermanito está súper, súper, súper loco. Se metió en la meditación y es así como... ¿Cómo se llama ese tipo? ¿Cómo se llama? Muy hipioso. ¿Cómo se llaman esos tipos que se sientan sobre estas camas de clavos? Él es medio fakir porque él le gusta limpiar su intestino, y para limpiar su intestino agarra pedazos de tela y se mete un pedazo de tela larguísimo que va a través de todo su intestino. Sí, sí, sí, de asqueroso como suena. Y mientras lo hace, se sienta sobre una cama de clavos o un espacio lleno de clavos. Entonces, está muy interesante la historia de Robert Crumb. También fue uno de los que contribuyó con este chico de American Splendor. Exacto, de American Splendor. Son muy buenos amigos él y este. ¿Cómo se llama el chavo de American Splendor? Harvey, se me olvida su apellido, pero es Harvey algo. Harvey Pickard y Robert Crumb eran muy buenos amigos. Pero lo curioso es que a mí me encanta porque me hacen este tipo de preguntas y creen que no voy a saber. Y lo único que logran hacer es que yo me veo más inteligente de lo que soy, compañeros. Entonces, váyanse mucho al demonio. ¿Qué pasó? Que esto ya me está incomodando un poco. A mí también. Pero ¿qué le vamos a hacer? Yo sé que Lorda no le gusta entrar al Soho Chat, pero yo soy una linterna verde y desafortunadamente los linternos verdes no le tenemos miedo a nada, ¿no? Entonces tenemos que darnos... A ver, Eric del Shiru Parker, que sí es un amigo. Vamos a ver si la pregunta es real o no. Dice que saludos a Joey Jr. y demás del elenco. Una pregunta, ¿saben cómo terminó la de Avengers Academy? Le perdí la pista mitad de Avengers contra X-Men. Pues desafortunadamente Avengers Academy fue un cómic que nunca tuvo mucha aceptación por el público. A mí me encantó, pero poquito a poquito empezó a perder lectores, donde finalmente ya se cerró. Y la mayoría del elenco de chicos se fue a trabajar en Avengers Arena. Y nuestro buen amigo Ant-Man, que era el líder de la Avengers Academy, era el director de la academia, se fue a trabajar a Secret Avengers, ¿estoy en lo correcto? Sí, un tiempo estuvo con Secret Avengers. A ver, ¿qué pasó? Oh, que le quiero decir algo sobre eso de Avengers vs. X-Men. Yo sí la terminé y sé cómo es la historia y avísenme si no quieren spoilers porque le puedo decir cómo acaba. No, mejor sin spoilers. A mí qué lindura de chicos. A ver, me están ahorita mandando, mira, ¿puedes hablar de la casta de los metabarones? No, porque no quiero, ¿ok? ¿Qué les parece? Y aquí también dice, por cierto, le enseñé la portada censurada a una mujer totalmente ajena a los cómics. Imagino que se refiere a la portada censurada de Barco número 41. ¿De qué se trata? El cómic leí que estaba muy bueno, ¿eh? Que alguien ya finalmente salió el cómic y el cómic salió, está muy lindo. Y la portada, pues ahorita te van a mostrar cómo es la portada para ver qué tenemos de esta opinión. Y acá dice, le gustó, es más, se le hizo más perturbadora la de Killing Joke. Entonces, ay, como que donde aparece solo el rostro del guasón, para ella fue con la cámara, obviamente, fue para ella mucho más agresivo que esa escena que está con Batman. Ay, ¿no? Esto está tan feo. Da miedo. Pues es la idea. Que tiene que dar miedo porque es el guasón. Pobre Batichica. Si no diera miedo, no sería el guasón. A ver, a ver, ¿nos puedes leer aquí rápidamente la pregunta? Porque entonces tengo que estar en 20.000 cosas. Tú ve leyendo las preguntas y me vas diciendo si crees que la pregunta debe salir al aire o no. Si no hay problema, vamos a ver. Danny Spider nos dice, un saludo para todos en Fantástico. Jovi, ¿podrías dar tu opinión sobre el escritor Bendis y recomendar sus mejores historias? Espero vengas algún día al Comic Castle de Monterrey. Algún día iré. A ver, nos está preguntando acerca de nuestro buen amigo Brian Michael Bendis. Creo que su trabajo haciendo cómic independiente como Torso y Powers es muy, muy bueno. Su trabajo con Avengers es para matarlo, en serio es para matarlo, llevarlo a la guillotina. Destrozó a mis gustos a los Avengers, pero curiosamente su trabajo en All New X-Men y en Uncanny X-Men es genial, me encanta, es uno de los mejores cómics de Avengers, de X-Men que he leído. ¿Alguien tiene alguna opinión acerca de Bendis? No, también en Ultimate Spider-Man también hace un buen trabajo. Ultimate Spider-Man, ¿sabes qué? Me gustó mucho Ultimate Spider-Man, no pasaba nada, pero funcionaba de alguna manera u otra. El problema fue que llegó un momento que yo recuerdo que era el número 30 y era la primera vez que aparecía Sandman o Doctor Octopus o alguno de ellos, y dije yo, ya pasaron 30 números y se han enfrentado contra solo el Green Goblin. ¿Qué está pasando aquí? A ver. ¿A qué Ultimate Spider-Man se refiere? ¿Al que salió en el... No, el que salió antes, el Peter Parker que salió antes. ¿Antes de la muerte? Exacto. Sí, ¿no? Espérate. Damos un minuto. Lo que pasa es que antes de que él muera en Ultimátum, ¿te acuerdas que él muere despuesito de Ultimátum? Es que le disparan... ¿Perdón? Es que según yo, le iba a disparar a Capitán América, pero él recibe la bala y ya estaba herido, pero entonces que llega el Duende Verde, que en los Ultimates no es tan solo un flacucho que vuela, en cambio es una monstruosidad que parece más Abominación, y lo que pasa es que... Peter Parker hace un intento por detenerlo y usa todas sus fuerzas y muere. Ok, vamos a ver, pues sí, tienes la razón. Me gustó su Ultimate Spider-Man, pero sentí que había muy pocos villanos. A ver, podemos hacer esto. Podemos irnos ahorita al Twitter, pero ya no le hemos dado oportunidad al Twitter. ¿Creen que vayamos al Twitter? Sí, porque en lo que se van juntando los troles aquí en el Soho Chat, podemos checar. Pues sí, gracias por darnos todo el rating. Dios mío, tenemos como 20 preguntas ahorita en Twitter, más las que yo ya empezaba a checar desde antes. Entonces, vamos a ver cómo nos va ahorita en Twitter. Lo bueno de Twitter es que pues tienen que hacer las cosas mucho más decentes. Reducidas. Podemos ir un poquito más rápido. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Con quién empezamos? Bueno, obviamente, muchísimas gracias a Rael por su precioso, precioso anuncio que nos hace semana con semana. Aquí tenemos a David. Y no nomás fue una plática entre nosotros, que no tenemos que sacar al aire. Monse Gabriel nos hizo favor también de tuitear que el programa está a punto de empezar. Y nos dice la siguiente pregunta. Es una pregunta muy simple, señores. Dice... Compré Crisis Infinita, Crisis en Tierras Infinitas y Crisis Final. ¿Cuál debo leer primero y podríamos hablar de ello? A ver, Daniel. Empiezas con Crisis en las Tierras Infinitas, sigues con Crisis Infinita y sáltate Final Crisis, créemelo. No quieres que te explote la cabeza. Está horrible. ¿Cuál? Final Crisis. Bueno, está difícil de entender, es un poquito complicado. Y bueno, a ver, vamos a tratar de resumir, Es la palabra clave. Vamos a resumir lo que sucede en Crisis en Tierras Infinitas, Crisis Infinita y Final Crisis Final. A ver, ¿alguien quiere resumir Crisis en Tierras Infinitas? No te creo para nada que lo vas a poder resumir, mi querido pingüino, pero adelante. El antimonitor trata de destruir los mundos, el monitor trata de defenderse, unifica las últimas 5 tierras en una. Después el antimonitor trata de destruirlo todo de nuevo. Después lo intenta desde el inicio de los tiempos. Después intenta destruir el mundo de lleno. Lo detienen. ¿Qué y, parte de...? Vamos, hay que ser concretos, ¿no? Y, no es, tenemos... y es un reboot. Exacto. Es lo más importante es lo que acabas de decir. Había un multiverso que terminan solo con cinco, nos terminamos con solo cinco tierras. Ajá. Esas cinco tierras se unen y forman una nueva tierra, ¿cierto? Es lo más importante. Se recrea todo el universo, tiempo y el espacio. A ver, Joel, ¿qué pasó? ¿Alguien por acá atrás? Muere Superchica y Barry Allen. Ah, y también la Mujer Maravilla empieza desde cero. Superman más o menos empieza también desde cero. Arruinan la... No, Batman no tanto. Arruinan a la Legión de Superhéroes para todos los tiempos. Nightwing ya existía. Pero le crean otro origen, ¿no? No tanto a Nightwing, pero sí a Robin. A Jason Todd le crean un nuevo origen. ¿Alguien más quiere decir algo? No. Infinite Crisis, que ahí empieza todo el desastre. Largo cuento corto, regresa al multiverso. Gracias. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Un montón de gente empieza a pelear, Superboy pelea contra Superboy, todo. No empieza a hablar de Superboy porque tenemos que hablar de Superboy Prime y la Tierra Prima. Y las, digamos que un Superboy malo, ¿cierto? Ajá, un Superboy que tiene el traje de Superman y ataca a Superboy. Muy, muy confuso eso, muy confuso. Demasiado. Te lo explican en Infinite Crisis, pero no queremos entrar ahorita porque para poder entender quién es este Superboy tenemos que entender que había un mundo donde nadie tenía poderes, el único super, ser superpoderoso era Superboy. Se va de este mundo que se llama Tierra Prima y entra toda la historia de esto que es Crisis en Tierras Infinitas y al final supuestamente desaparece a un paraíso y resulta que no es un paraíso, es un infierno. Y finalmente alguien puede reducir, lo dudo, pero alguien puede reducir Final Crisis a... Te estoy viendo, Toño, Jorge, no te creo nada, pero bueno, vamos a probar. Claro, directo, rápido, toma dos o tres respiros. Tú puedes, Jorge. La muerte de los nuevos dioses y Batman lo bien ha pasado. ¡Perfecto! ¡Muy buen plato! Así se hace, claro y directo. A ver, dice nuestro buen amigo Mike Moran, Kimota. Joe, ¿ya le diste review a los últimos dos capítulos de Flash? Pues nomás hemos dicho que están muy buenos, no queremos matarlos. Me gustó mucho el episodio anterior, donde se enfrenta a Mark Mardon, alias The Weather Wizard. Me gustó mucho lo que le sucede a Paco Ramón, que... ¿Ya lo puedo decir o hay spoilers? No, hay spoilers. Bueno, ¿sabes qué? Es un spoiler que no se spoilea. Porque lo matan, pero regresa al otro capítulo porque resulta que hay un viaje al pasado. Como siempre. Pues, viajes en el tiempo, Barry... ¿le maté a alguien algo? ¿No? ¿Okay, estamos bien? Ok, estamos. Perdón si spoileé. Lo dije antes. Pues, hay un viaje al pasado, entonces Barry ya está descubriendo los límites de su poder. Y lo padre es, eso me encantó, de este no fue tan bonito este episodio como el anterior, pero lo que sí me gustó fue esto. Barry va al pasado inmediato, solo sí, de 20, sí, casi sí. 24 horas. Trata de componer el futuro a su antojo y todo le sale peor. Todas las cosas buenas que salieron bien el día anterior o en la línea de tiempo, anterior fueron todos para su beneficio. De hecho, iba hasta a hacer algo superheroico deteniendo al Weather Wizard. Pero curiosamente, cuando se va al pasado y quiere componerlo todo, todo se va al demonio. También algo que me gustó mucho de este episodio es este equipo de Heatwave y Captain Cold. Pero ya entró Golden Glider, alias Lisa Snap, la hermana de Lance Knapp, mejor conocido como Captain Cold, y me encantó la inclusión de ella. Le metió, no sé, como que sí es una chica, pero no está ahí para ser protegida, al contrario, es igual de violenta o hasta más violenta y más loca que su mismo hermano. Y curiosamente tenemos aquí a Reverse Flash. A ver, ¿quieres decir algo de este título? Yo sé que te pones nervioso, ¿verdad? No, olvídalo entonces. Saru, olvídalo. Saru, para las personas que no sepan, Saru me acompañó el sábado pasado en la plática de Flash. Muchas gracias. Te ves muy bien en spandex, no dices que nadie te diga que no, créeme. Y si yo pudiera andar por toda la vida en licra, créeme, lo haría, pero no me dejan. Ni en la mole me dejan, compañero, nomás para que veas, ¿eh? Y es el lugar correcto para andar en licra. Pero bueno, entonces vamos a seguir aquí con las preguntas de Twitter, en lo que Itachi sigue checando quién tenemos ahorita en nuestro Soho Chat. Vamos a ver, aquí tenemos, entonces, también Monse Gabriela nos pregunta, ¿has estado consiguiendo los cómics del Spider-Verse? ¿Sabes cuáles traerá el TP que sale en mayo? Señores, ustedes que están más informados que yo, ¿qué números aparecerán del Spider-Verse en el TP? ¿En inglés o en español? Vamos, ella sí compra las cosas en inglés, entonces vamos a decir, si las sabes en inglés, dilo, si no, también en español. Van a traer... A ver, dilo. ¿Por qué estás mirando, compañera? Pues, el final, pues, ¿digo spoilers? Sí. Bueno, ya, el final de, bueno, Spider-Verse, el evento fue, bueno, no me gustó tanto, pero ya con el epílogo ya te explico un montón. Ya como dándote como, ya un sneak peek sobre el evento de Secret Wars, de que cómo va a intervenir el Spider-Verse. Okay. De que cómo van a participar Gwen Stacy, Amazing, Spider-Man y los demás. Pero los números. Los números del TP. Yo imagino que va a ser el TP de Spider-Man. A ver. Yo creo que es todo porque va a estar en $70+ Es lo, es la, ¿eh? Es lo, yo, sí, sí. ¿Por qué entonces tanto? Más lo, porque no, fueron mira, que es como 8, como 20, vas a ver, ¿no? otro TP. Monse, creo que lo que estamos viendo aquí, Monse, es que nadie sabe nada, ¿okay? Sí. Pero lo que sí te podemos recomendar es que lo compres. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. En eso sí no hay ni una sola duda. Tienes que comprar este título. Es divertido. Está muy bien hecho. La mayoría de las historias son muy buenas. Hay dos o tres historias que no son tan buenas. Pero lo que más me rompe el corazón es que una de las mejores historias es Edge of the Spider-Verse 2. Primera aparición de Spider-Gwen. Y es buenísimo. Lees su título y dices... ¿Ah? Qué tristeza. No sabemos exactamente, pero han de ser mínimo, ¿qué? ¿12 números? Si va a costar, ¿qué dijiste? ¿72? Como 12, 15 números. Sí. Costar $70. Sí, si va a costar $70, tienen que ser mucho más que solo los primeros 100 números. Entonces, me imagino que va a ser todo el Edge of the Spider-Verse. De seguro todo el Edge of the Spider-Verse va a estar ahí. Edge va a estar aparte. ¿Ah, sí? ¿Edge va a estar aparte? Ok. Me imagino que van a ser los primeros 24 números, porque sí, es muy caro para que no sea tanto. Y dice, Spider-Man, Spider-Gwen... ¿Será serie regular hasta ahorita, hasta que sea brutalmente cancelada? Sí. Después de que nadie le esté comprando, excepto por las portadas variantes, aparentemente. Yo creo que la última transmisión que hicimos acá, un chico compró 100 portadas, portadas regulares para poder tener acceso a la portada especial de Adam Hughes. Obviamente me estoy refiriendo a una portada que vale $4,000. El individuo gastó $10,000 comprando 100 números regulares más... la portada de $4,000, y curiosamente se lo llevó, muy bonito todo lo que tú quieras, pero el interior es patético, porque el arte está muy lindo, pero la historia nomás simple y sencillamente no te lleva a ningún lugar. ¿De qué trata? De nada, es lo que pasa. No pasa nada. ¿Por qué no compró directamente la de Hughes? ¿Perdón? No podía. Es que para poder comprar la de Hughes, la tienda... es que eran 100 por uno. Entonces él, para poder garantizar su copia, porque él no sabía si... Como los portadas variantes no las puedes poner en suscripción, tienes que llegar y comprarla. Entonces él dijo, para garantizar mi portada variante, es que alguien preguntó, por eso estoy diciendo, para garantizar su portada variante, compró 100 títulos de la serie, del número regular, para que le garantizaran tener una portada variante de Adam Hughes solo para él. Pero no contento con eso, se compró 100 números regulares, la portada variante y dos o tres portadas variantes de $800. Y básicamente este individuo creo que vendió su carro y algunos órganos vitales para poder pagar por todo. Sí, no estamos exagerando. Compañero, está al aire. El chico lo dijo al aire. Y todos quedamos con cara de ¿what? Sí. Gastó más de lo que costaba el cómic. Gastó lo que costaba el cómic, pero gastó muchísimo. Entonces yo creo que ahorita ha de haber tapizado su pared con porchón. A ver, acá, ¿qué te parece Sandman? He visto 3 volúmenes en venta. ¿Me los recomiendas? Decir te los recomiendo no es suficiente para decir exactamente lo que yo opino de Sandman. Es una de las mejores historias, uno de los mejores cómics que jamás han salido en todo este universo. Está muy, muy bien hecho. Segundo solo. Segundo solo a Swamp Thing, de mi buen amigo Alan Moore. Alan Moore es el mejor escritor que jamás ha existido en todo el planeta. Neil Gaiman es un cercano segundo. Me encantó todo lo que pasó en Sandman. Te lo recomiendo muchísimo. Tienes que comprar Sandman, te va a encantar. Y más que nada, creo que le habla mucho a las mujeres. Porque sí, los personajes no son así, no todo lo resuelven con golpes. Todo es más como un intelecto, todo es mucho más onírico, todo es mucho más entre sueños y todo eso. Y por decir, cómics como, o historias como de Dolls House tiene que ver mucho con mujeres y la interrelación en mujeres. A ver, ¿tú quieres decir algo, compañero? Yo. Ampliamente recomendable, incluso él ha publicado libros, incluso de hecho, si algún sobrino o pequeño que tuvieras que haya visto la película de Coraline, lee el libro, porque de hecho el libro de Coraline lo escribió Neil Gaiman, entonces cualquier cosa que tenga el nombre Neil Gaiman es 100% compra segura y de que es recomendable, al 100%. Sí, es garantía, es garantía. A ver, alguien tenía, a ver, Pingüino, estoy confiando en ti. Mi hermana ya compró los 3 volúmenes que van hasta ahora en español y yo le voy a pedir el volumen 3 cuando vuelva. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Ya lo leyeron en español? ¿Tienen alguna queja de la traducción? ¿Sí? No. Entonces... Consíguelo en inglés porque es algo muy difícil de traducir. Es el Baticubas. Sin Baticubas. ¿En serio? ¿Qué sí. ¿Cómo que Baticubas? No entiendo. A ver, Daniel nos va a explicar. Cuando sacaron la saga en español de Family, los de Televisa cometieron un error de traducción Y en una escena dice, es que el Joker entró a la Baticuba. No, pero eso no fue traducción, fue un dedazo. Fue un dedazo, o sea, no, tampoco le tiren como tirar. O sea, yo lo que tengo que decir es que aparentemente Batman le gusta el ron con coca. Las Baticubas. Dios mío. Sí, claro. A ver, entonces, cómprate los tres volúmenes de Sandman y cómprate, de hecho, los son siete en total, ¿verdad? Tómate los siete. Y de hecho, creo que el más reciente... Son diez. ¿Son diez volúmenes? ¿Van a ser diez volúmenes? Algo que tengo que decir, el volumen tres sale el sueño de los ¿qué? De mil gatos. De mil gatos. Sí, sale esta bellísima historia de Hazard o Fachada, que es divina. Y también la de Midsummer Midsummer Night's Dreams, que bueno, ganó todos los premios del mundo. Y también hay otra que me encanta con la musa. Se llama... Calliope. Qué bonito, qué bonito. Catherine dice, gracias de nuevo, un saludo a todos en Fantástico y en especial a ti, ánimo, un fuertísimo Shazam, mi querido Joey Jr. ¿Grito Shazam? Sí. ¡Shazam! ¡Fuerte aplauso para Joey Jr.! Nunca duden en aplaudir a Joey Jr. Entonces, muchas gracias a ti. Vamos a ver, aquí tenemos en tu radio online. No puede ser que voy a hablar por 3 horas y media sin paz. Ah, no es la primera vez. No, yo sé que no es la primera vez, pero no puedo creer que lo voy a hacer. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos aquí. Y también dice acá: no se sigan las mermeladas Comic Manía, pero quisiera que pongan la canción de Incomplete de Backstreet Boys. Spaces fill me up with holes, distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going is anybody's guess. Tried to go on like I never knew you. I'm awake, but my world is half asleep. I pray for this heart to be unbroken, but without you all I'm going to be is incomplete. Voices tell me I should carry on, but I am swimming in an ocean all alone. Baby, my baby, it's written on your face. You still wonder if we made a big mistake. I try dice Ricardo Centeno, esa es la pregunta que dice, saludos al programa desde Chiapas, a Jovi, a Lorne y a todos los invitados. No podré escuchar Comic Manía hoy, pero les envío mis preguntas. Y las preguntas van de la siguiente manera. Creo que ustedes la van a poder resolver mejor que yo. Jovi, sé que te molesta que te pregunte sobre Televisa, y espero que no lo tomes a mal, pero pues, por ejemplo, acá en Chiapas es lo único que se consigue, y es más, ¿qué más daría yo por leer las ediciones originales? Estaría bien que, invitaras a Giovanni Arevalo para saber las nuevas publicaciones que saldrán. Nunca voy a invitar a Giovanni Arevalo por la siguiente razón. No sé si todos ustedes saben que yo en algún momento tuve otro programa llamado Comic Conexión. ¿Serio? Sí. En Comic Conexión yo le extendí una invitación a Giovanni Arevalo. Le dijo, sí, no puedo ir a la estación. Estaba en el World Trade Center en ese entonces. No puedo ir a la estación, pero lo que podemos hacer es una entrevista a través del teléfono. Dije, ah, me parece perfecto, te hablamos a tu celular y de esa manera podemos resolver todo. Entonces yo lo confirmé, me lo confirmó, me dijo que sí, lo anotó en su agenda. Lo anunciamos, el programa que íbamos a hablar con el editor de Marvel Televisa. En ese momento no había salido DC, era solo Marvel Televisa. Le hablé a su oficina, donde él me dijo que tenía que hablar, a qué hora tenía que hablarle. El teléfono sonó y nunca fue contestado. Colgamos, volvimos a hablar, y a través de la hora de programa intentamos múltiples veces comunicarnos con él y nunca me contestó. Y dije yo, entonces ese es el nivel de interés que tiene de participar en el programa conmigo. Y dije yo, ¿para qué invito a una persona así? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces digo, ¿sabes qué? Si ya me hizo una grosería alguna vez, ¿para qué arriesgarme a que me hagan múltiples groserías? A la única persona que le ruego se llama Lady Loki, pero bueno, con ella es una razón muy imperiosa y muy importante. Pero no necesariamente tengo que hacérselo a Giovanni Arevalo. Y dice, ¿ya podrías decirme qué tal está Batman Eternal, si conviene comprarlo? Oh. Ya dije, no sé si escuchaste a los muchachos, a nadie le interesa saber absolutamente nada de Batman Eternal. Y también nos dice acá Miguel Ángel, que siempre hace preguntas muy extremas. Dice, saludos a Joey y a compañía, todos ustedes muchachos. Se nos pueden platicar de Mara, de DC, su origen y cómo conoció... Mera. Y cómo conoció a Aquaman en los cómics. Bueno, Mera es una princesa de otra dimensión, es una dimensión acuática. Las personas que viven en esta dimensión pueden hacer que el agua se vuelva sólida. Es la gran diferencia. Además de poder respirar bajo el agua la pueden volver sólida. Ella se va al mundo de Aquaman, lo conoce, ella es una princesa, él es un rey. Se conocen, se casan, se aman. Y básicamente ese es... Tienen un hijo. ¿Qué pasó? Que es torturado por Batman. Efectivamente, su hijo se llama... No me acuerdo de su nombre. Arthur Jr. Igual, él se llama Arthur Curry, él sería Arthur Jr. ¿Y cuál es su nombre de superhéroe del bebé? Aqua Baby. Solo sabía que había sido torturado por Black Manta. Efectivamente es torturado y asesinado por Black Manta. Y desafortunadamente el niño muere y eso causa una separación entre Mera y Aquaman. Eventualmente el amor los vuelve a unir y después, un poquito antes de los nuevos 52, descubrimos algo. Ella no fue a la dimensión de Aquaman para enamorarse de él y casarse con él. Ella fue a esta dimensión para matarlo. Pero resulta que ella se enamora y decide no matarlo y casarse con él. Digo, no obedeció muy bien a su padre. También dice Miguel Ángel, ¿es cierto que Wolverine conoció a Capitán América en la Segunda Guerra Mundial? Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Han habido varias historias. Una de las mejores, perdón. Peleó con él. Una de las mejores historias de Capitán América y Wolverine conociéndose tomó lugar en Uncanny X-Men, escrito por Chris Claremont, dibujado por Jim Lee, cuando Jim Lee era Jim Lee. Ahora ya no. Es que ahorita ya es súper super famoso, su arte para mí ha debilitado mucho, pero curiosamente en ese entonces su arte era precioso. De hecho, la portada es el Capitán América brincando hacia público. Si puedes conseguir ese cómic es buenísimo, porque no solo Wolverine hace un team-up o hace un momento de... ¿Cómo se llama? No de enfrentamiento, sino de compañía. No solo hace equipo con el Capitán América, hace equipo también con Black Widow, con es un infante. Sí, entonces, sí, me acuerdo de la portada. Me acuerdo de la portada, es tan famosa. Sí, está ahí Black Widow, Wolverine y Capitán América. Y la cosa es que los ves en el pasado de los años 40, cuando es un infante Natasha Romanoff, y los otros dos se ven más. De hecho, el Capitán América se ve más delgadito. Sí. Y después lo ves en tiempos modernos, donde Black Widow ya es toda una mujer, Capitán América está mucho más musculoso, y Wolverine sigue básicamente igual. Logan nunca cambia, es parte de su poder mutante. También dice acá Miguel Ángel, James McAvoy y Michael Fassbender ya no harán más películas de X-Men, creo que después de... X-Men Apocalypse, ¿no? Efectivamente, después de X-Men Apocalypse, Jennifer Lawrence ya dijo que ella no regresa. ¿No? Pero no te preocupes, ¿cuál es el poder de Mystique? cambiar de forma. Exacto. Ah, bueno. Pues hacen otra actriz, cambia de forma y párale de contar. Pero sí, creo que efectivamente James McAvoy y Michael Fassbender ya no quieren seguir haciendo más películas porque es mucho compromiso y no son las estrellas de la película. Pero son parte. Las películas son re buenas. Lo sé, compañero, pero el problema es que como ya no son... ellos quieren ser las estrellas. No quieren ser parte del elenco, no quieren ser de parte de, ¿cómo se llama? El ensemble cast, ¿no? También acá dice Miguel Ángel, ¿Joby, crees que González Iñárritu y Guillermo del Toro puedan dirigir películas del universo cinematográfico de DC? Pues mira, después de ver Birdman, no. Porque me queda clarísimo una cosa, a González Iñárritu no le interesan los superhéroes. Mira. Le interesa hablar de los problemas que tienen mentalmente las personas que en algún momento interpretaron superhéroes o fueron superhéroes. Pero no creo que pueda, no pueda dirigir una película de ellos. Pero curiosamente Guillermo del Toro es tan nerd, es tan fan que él podría dirigir cualquiera que él quisiera, pues él hizo... mientras tuviera un editor, porque honestamente hay ciertas películas que me han gustado mucho de él y no. Hellboy 1 está bien, Hellboy 2 es buenísima, Blade 1, no lo dirigió él, pero Blade 2 es malísima, no me gusta. Entonces es dependiendo, todo el mundo está hablando al mismo tiempo y no se están esperando a que el micrófono oscuro llegue a ustedes. A ver, ¿qué pasó, Itachi? Pues que Guillermo del Toro hizo Hellboy, una muy buena película a mi parecer. Entonces yo creo que sí le deberían de dar una oportunidad para que pueda hacer algo mejor con algunos otros superhéroes y no tan cerrado como que es el tema de Hellboy, ajá, entre el bien y el mal y nada más, algo un poco más allá. Que quería comentar que vi la película de Birdman, bueno, pedacitos, porque obviamente no la vi completa, no era para niños. Dijeron tantas groserías que quiero verla en inglés porque en español dijeron tantas groserías que, no, y en serio, y la película me pareció más un drama que de superhéroes. En realidad no lo vi ni en un solo momento combatiendo al crimen. Se intenta suicidar en medio del teatro. Ya no cuenta al final, no cuenta al final. Pero sí, no tiene nada que ver con ella. A ver. De hecho, bueno, últimamente han habido rumores o noticias de que él está con el proyecto de Justice League Dark. ¿Eh? Sí, es hecho un día. Entonces, de hecho, él lo quiere hacer. Incluso él comentó que quería incluir a Constantine de la serie televisiva. Si tenía éxito la serie, incluirla en el reparto de la película. ¿Te traigo un cable? También tenía un proyecto de una serie de Hulk, creo, ¿no? Bueno, si Guillermo entró a hacer algo de Justice League Dark, le queda perfecto porque son puros personajes sobrenaturales y creo que es lo que ha hecho muy bien con su parte de Hellboy. Sí, pero creo que esa, ahora sí que ese plan está ahorita en stand-by porque él ya está dedicándose, creo que a Pacific Rim y dos. Y pues Justice League está, ahora sí que el universo DC llevan sus propios planes. Bueno, y también considerar que el universo cinematográfico de DC es como el universo de televisión de Marvel. No existe. Así es. ¿Qué pasó? ¿Alguien más tiene otra opinión? Bueno, lo último que supe de Justice League Dark es que el guion se llevó a revisión, pero no se le todavía no se sabe si se le considera parte del universo cinematográfico de DC. Si sale en televisión, no. Entonces, a ver, Gamorrean Size, todavía llegan a la transmisión en vivo de Comic Manía desde la tienda de Fantástico. Y creo que muchas personas le tomaron su palabra. Tenemos a muchas personas aquí. Muchas gracias, jóvenes, por venir y ser parte de esta transmisión. Y tenemos acá, vamos a Fantástico, que mencionó que el programa iba a ser en vivo también el día de hoy. Aquí tenemos a Julián Vázquez, que dice, saludos, genial, Joey y Comic Maníacos. En la mejor tienda de cómics Fantástico. ¿Qué les pareció Spider-Gwen 2? A mí no me gustó. Creo que a nadie le gustó. A mí no me gustó. De hecho, lo tengo que decir. Me encantó todo lo que hace Frank Castle, me fascinó todo lo que hace Matt Murdock. Matt Murdock le roba el protagonismo a Spider-Gwen en dos paneles, en dos páginas. Y Spider-Gwen, que tiene todo el título, nomás no funciona. Y perdón por el spoiler, pero ¿qué onda con Peter Parker, The Amazing Spider-Ham? En el cómic no tiene nada que hacer ahí, excepto funcionar como hace Batmite. Pero la cosa es que Batman funciona porque ya te establecieron el por qué funciona. Y especialmente funciona en Batman Re, porque te dicen que es parte de lo que Batman logra hacer para cuando alguien le tome control de su mente. Pero honestamente aquí no funciona. ¿Qué pasó? Para los que no saben, voy a decir el origen de Peter Parker. era un cerdo normal hasta que fue mordido por la araña tía May. Efectivamente. A ver, pasemos por ahí. Algo muy obvio. Una vez, por ejemplo, el número 2 no funciona antes de que aparezca Peter Parker. No le eches la culpa a Peter Parker. O sea, ya no funciona desde antes. Peter Parker es la onda. saliendo de buena, ¿alguien le ha gustado Silk? Porque a mí me ha gustado mucho esta Silk. Me gustó mucho el personaje en su aparición en Amazing Spider-Man, me gustó mucho su primer traje, me gustó más su segundo traje. No entiendo cómo es que pudo tejer su segundo traje, no entiendo cómo sacó los colores para teñir su segundo traje, no quiero preguntar. Pero lo curioso es que no me encantó el primer número. Me gustó ella en su interacción con Peter Parker dentro del título de Amazing Spider-Man, pero ya estamos durmiendo a un joven ahí. Perdón si te estamos aburriendo, lo siento mucho. Secret War, sí. Dándonos un segundito, porque tenemos tantas preguntas que ¿qué puedo hacer? Tengo que resolver las preguntas. A ver, tenemos una pregunta por allá. Más una opinión. Tu nombre, por favor. Armando. Yo creo que para ahorita, un acierto que ha tenido tanto Spider-Gwen como Silk, en el caso personal con mi esposa, que le ayudó a que una mujer se acercara a los cómics. Sí, un aplauso, entonces se merece, sí. Es que sí, olvidamos que esos títulos van dirigidos a mujeres. O sea, no van dirigidos ahora sí al público común de los hombres, sino van para las mujeres. Y yo aprecio eso, pero hay un cómic que se llama Spider-Woman, de Kevin Hopeless, que Dennis Hopeless, él se empezó escribiendo el número 5. Recomiéndaselo a tu esposa, porque ahí tenemos a un excelente personaje femenino, un personaje que es fuerte, un personaje que es individual, un personaje que no necesita un hombre que le resuelva sus problemas. El traje nuevo está bastante lindo, me gusta mucho la moto que está trabajando, y me encanta el cómic. La aventura me gustó la acción, me gustó todo de Spider-Woman. Y si lo comparo con Spider-Gwen y lo comparo con Silk, digo, aquí está interesante lo que están haciendo, pero no lo cierran bien. En cambio, en Spider-Woman lo cerraron súper perfecto, ¿ok? Voy a hablar de Silk. Me gustó su aparición y todo, pero lo que se me hizo un poco incómodo fue que él y Peter se besaron y se fueron a la cama juntos. Aunque okay, no tenemos que hablar de eso. Pero tienes que recordar que con la misma araña. No pueden ellos detenerlo, es como algo que los une, mucho más fuerte que lo que ellos pueden es un deseo y necesidad total, que no, de hecho ellos tratan de prevenir, detenerse, de prevenir hacer eso y no pueden. Las hormonas. Me gusta mucho el dibujo de Silk. ¿Ah? Ok, muchas gracias. Bueno, la problemática que tiene ahorita Spider-Gwen y Silk, en cambio Spider-Woman, que sí está bueno, está queriendo, así como mencionan, traer a las mujeres, pero lo están haciendo como quieren acostumbrar que Spider-Gwen y Silk como van, es un buen cómic, creyendo por su forma o diseño, que es lo que estamos hablando hace 2 semanas. Nosotros, de que iba a ser, se ve bonito el diseño, se ve genial, lo ojeas y se ve muy bien, lo lees y no está para nada bien. Y eso falta, así lo lee una mujer y dice, esto es el cómic, me gustó, esto es una buena historia, es lo que va a influir. Y bueno, falta no la historia de Spider-Woman. Es lo triste que digo, tal vez se vea muy bonito, tal vez acerca a las mujeres, porque ya quiero ver lo que hace una mujer, y además el traje de Spider-Gwen es precioso, es hermoso. Pero el problema es que si no se ponen las pilas y hacen una mejor historia, la gente que llegó se va a aburrir y se va a ir. Y después ahorita con todo lo que viene de Secret Wars van a cancelar como 33 títulos. Los títulos que no están jalando suficiente gente o no están recibiendo elogios de la gente eventualmente van a ser cortados. Spider-Gwen no se va a ir, o sea, por las portadas. La gente está comprando las portadas. Puras portadas. Y otra cosa, ¿Spider-Woman tiene moto? Sí. O sea, ¿ya es Batgirl? Sí. Pero la cosa es que si ves los cómics de Batgirl, tiene toda la misma idea. De hecho, el traje son similares. Pero la cosa es que ahí es donde la influencia de un buen escritor es cuando se siente. Si tú lees los cómics de Batgirl, se leerán linditos, pero no te llevan a ninguna parte. En cambio, Spider-Woman en un solo título me enganchó. Yo leí el primer número de esta nueva Batgirl con el nuevo traje y todo lo que pasó me alejó totalmente. O sea, Barbara Gordon no solo se volvió más joven, se volvió más tonta. O sea, literalmente, una chica que era muy, muy recatada, muy, muy seria, se acuesta la primera noche con un chico que acaba de conocer, se emborracha, pierde su dinero, pierde su traje, pierde todo. ¿Es su neta? O sea, es el profesor Poligoma, o sea, es el profesor, así que todo se le olvida. O sea, yo creo que Batgirl tenía un poquito más, más en la cabeza, ¿sigue, ¿no? ¿En Gotham? ¿Perdón? ¿Batgirl sigue en Gotham? Hasta donde yo me quedé sigue en Gotham, pero se va como de uno de los suburbios de Gotham, se va lejos para no interrumpir con Batman. Pero lo curioso es que tienes a... hacen lo mismito con Spider-Woman, pero con una buena historia detrás, me ganaron. Lo mismo lo que estaba diciendo con Ant-Man. Ant-Man no es mi personaje favorito, muy lejos de serlo. Y de los 2 Ant-Mans o 3 Ant-Mans que han habido, mi favorito es Hank Pym. De ni una manera es Scott Lang. Y de hecho, no. Scott Lang murió de la manera más estúpida. Sí. Lo regresaron a la vida de la manera más imbécil. Y lo que termina sucediendo es que con Nick Spencer, encargado del personaje, en tres números ya me lo vendieron. Ya no quiero que termine ese número porque me están dando a un perdedor adorable. Y eso es lo que me está encantando de Ant-Man. Entonces, por eso, si tienes un buen escritor, no importa qué personaje sea, a menos que sea, obviamente, la basura humana llamada Kal Reiner, que a nadie le gusta ese personaje, pero bueno, insisten en seguir publicando esos números. A ver. Hablo sobre las portadas variantes, que yo sí compré la blank cover de Spider-Man. Y lo que hice fue que en la Comic-Con busqué un dibujante bueno y me dibujó un dibujo hermoso en ella. Y otra cosa sobre Scott Lang. Tenía razón de su muerte. ¿Alguien le gustaría que haga spoiler o...? Sí, es un spoiler de hace como 10 años, no creo que nadie se enoje. Está bien. Y fue al patio a ver a quién, a una especie Jack de O'Planter, ¿no? Jack of Hearts. Jack of Hearts, que había muerto hace poco, y él, Jack, ¿te acuerdas de mí? ¡Boom! Y entonces él, amigo, adiós. Y explota, destruye media mansión, y los Vengadores llegan y ellos, y ya solo ven sus brazos. Efectivamente, pero regresó a la vida en Avengers The Children's Crusade. Se los recomiendo, sí, se los recomiendo muchísimo. Entonces, Julián Vázquez, básicamente lo estamos diciendo para responder tu pregunta después de 3 horas, es: no nos gustó Spider-Gwen, nos gusta el arte de las portadas, sin duda. El arte interior de Robbie Rodríguez es muy bonito. El arte, nos gustaron lo que estás haciendo con Frank Castle, nos encantó lo que están haciendo con Matthew Murdock, pero honestamente no están haciendo nada con el personaje de agregar a Spider-Ham. Siento que es como patadas de ahogado. También aquí tenemos a Mario Aurieta. Señores, no más quiero decirles qué pasó, como que ya estamos, son las 7, hora y media. ¿Dónde se va el tiempo? Hora y media, ¿no? A ver, señores, Mario Aurieta nos dice: ya están al aire, Joey, si te escuchas, adelante con el programa, muchas gracias. Alberto Márquez dice: sí se escuchan, muchas gracias. Gerardo Sánchez dice: Comicmanía, sí, se escucha bien. Muchas gracias, en serio. Julián Vázquez dice: un amigo me dijo que leyera Alpha Flight, pero no sé desde dónde empezar a leer. ¿Qué me recomiendas, Joey? Hell yeah, gracias. Bueno, te voy a recomendar una cosa. Alpha Flight es uno de los peores cómics que jamás han salido en este planeta. Te podría recomendar los números iniciales que escribe John Byrne, que son bastante buenos y el arte está muy lindo. Es un final inesperado en el número 24. Después, Bill Mantlo, que desafortunadamente tuvo un accidente automovilístico. Él estaba caminando y lo atropellaron. Que no fue automovilístico, es carro contra hombre. Se lo atropellan y perdió su mente. O sea, se golpeó tan fuerte en la cabeza. Ahora ya no, ya está como que retrasado mental. O sea, está como casi como en coma viviente el pobre cuate. Y lo curioso es que no tiene dinero su hermana para pagar los tratamientos y todo eso. Por eso, cuando salió la película de Guardians of the Galaxy, todo el mundo pedía que donaran dinero para Bill Mantlo, porque él fue el creador de Rocket Raccoon, y obviamente Marvel le dio las gracias, y para le contar. Entonces resulta que Bill Mantlo también escribe Alpha Flight, y hace un muy buen trabajo con él. Cambia totalmente todo lo que hemos visto en Alpha Flight, está interesante. X-Men y Alpha Flight de Chris Claremont, dibujado por Paul Smith, está precioso también. Pero después le perdí mucho al título, me alejé mucho de él, y cada vez que ha regresado el título, me he alejado más, porque tengo mucho interés en saber qué es lo que hacen los héroes de Marvel en Nueva York. No me interesa qué es lo que hacen en Montreal o Toronto. Y como tú sabrás, en Alpha Flight son héroes canadienses. Entonces, o sea, como que no me interesa muchísimo. Hubo un nuevo título de Alpha Flight ahí por los 90s. Se me olvida quién era el escritor, pero mucha gente dijo que estaba bueno el título, pero el arte no me gustó mucho, entonces no le presté mucha atención. Joey, ¿tú quieres decir algo? Comiendo en el programa, igualito que tu padre. Déjame decirte. Ya estás listo. Te recomiendo iniciar por la serie de los 70s, la original de Alpha Flight. Es en los 80s. En los 70s tienen unas apariciones. Al final de los 70s tienen apariciones con los Hombres X, pero ellos no empiezan a trabajar ya en su propia serie a inicio de los 80s. ¿Okay? Y también tenemos aquí de Julián Vázquez a Ernesto Huerta. Nos dice: saludos, mi hermano. Saludos, mi hermano Miguel, que está en la transmisión, ¿es cierto? No. Están con ustedes. Larga vida al programa más perrón. ¿Ok? ¿Qué significa perrón? Ah, no tengo la menor idea, pero lo escuché una vez en La Qué Buena y me dio mucha risa. No, en serio, ustedes se ríen, pero es la verdad. Es que resulta. No, para las personas que no saben, se los cuento. Estaba yo en el transporte público, en el micro, y estaban obviamente escuchando La Qué Buena o La Z. ¡Qué horror! Y el cuate empezó a mencionar que su programa era el más perrón. Y lo digo como 7 veces. Y dije, ¿por qué? Dije, ¿por qué lo tiene que decir tantas veces, no? Pero me quedé con la intriga. Y dije, bueno, hay siempre una discusión si ese programa es bueno o malo. Y obviamente todos los troles indican que es muy malo. Y también había la duda si el programa era divertido o no, porque los troles indican que no es. Y también yo decía que el programa más sexy, porque salgo yo. Pero curiosamente, con la inclusión de Bernardo Soto, ya ha dejado de ser el programa más sexy. Entonces dijimos, si no podemos ser sexys, no podemos ser divertidos, y mucho menos el mejor, pues podemos ser el más perrón, ¿no? Pues mínimo, no creo que nadie nos quiera quitar ese adjetivo. Pero bueno, dice también Ernesto que hay algo esencial que se debe saber para leer Capitán Bretaña, y es que aparte me gusta cuando hablan de historias arturianas. Pues mira, el problema del Capitán Bretaña es que ha tenido, igual, al igual que los chicos de Alpha Flight, ha tenido buenas historias, ha tenido malas historias, pero están tan están por todas partes, que es encontrarlas es un poco difícil. El inicio de Capitán Bretaña es la cosa más estúpida que jamás he leído en mi vida. ¿Alguien sabe cuál es el origen de Capitán Bretaña? ¿Tú lo sabes, Toño? Sí. Estoy confiando en ti, ¿eh? Que él estaba muriendo y el mago Merlín se le aparece. No estaba muriendo, estaba huyendo. Estaba huyendo, estaba huyendo. Empezamos mal ya. Ok, estaba huyendo y el mago Merlín le ofrece una espada y un medallón. Él agarra el medallón y se vuelve a Capitán Bretaña. Gracias. Básicamente es una de las cosas que se han dicho mucho del Rey Arturo, es que originalmente los caballeros que andaban por la vida utilizaban... No, antes de la mesa redonda. Utilizaban su fuerza para su beneficio. Y lo que dice nuestro buen amigo el Rey Arturo es, hay que usar la fuerza para el beneficio de la sociedad. No sé cómo traducirlo perfectamente, pero va así. Originalmente era might is right. La fuerza te hace correcto, o la fuerza te da el derecho de hacer ciertas cosas. Y él dijo, no, hay que hacer might for right. La fuerza para el bien, ¿no? Para el bien de la comunidad. Entonces, cuando le ofrecen estas armas o este medallón al Capitán Bretaña, a Brian Braddock, le dicen, tenemos la espada de la fuerza, the sword of might, o el medallón de lo correcto, ¿no? ¿Cómo se llama? Medallion of right. Y obviamente lo están persiguiendo, lo van a matar. Llegaron unos como robots, tomaron control de una planta nuclear donde su papá trabaja, su papá está a punto de ser asesinado por estas personas. Y me estás diciendo que un chico que no es nada espectacular como persona, es más que nada, es ¿cómo se llama? Le gusta el rugby y todo eso, es un chico más físico, va a escoger un medallón en vez de una espada para enfrentarse contra unos tipos que vienen a matarlo. Es ridícula la historia de Chris Claremont, obviamente. Y también, como Chris Claremont no es inglés, le diseñó un traje ridículo, es rojo con un tigre. Es la bandera, ¿no? No, claro que no, la bandera viene después, cuando ya escritores ingleses toman el control del personaje. Pero cuando lo escribe Chris Claremont, es un traje totalmente rojo, que tiene un león gigantesco en el pecho, y tiene como pedacitos de la bandera aquí en la frente. O sea, es... ¿Piensan que es inglés? Eso, sí, es horrible el traje, pero me encanta tanto que tengo la figura. Pero no hablemos de eso. Estúpido el traje. Más adelante le dan el traje blanco con la bandera, y ahí le cambian el origen, se crea el multiverso, Merlín es el que se encarga de controlar el multiverso, el mago del Rey Arturo, efectivamente. Lo que pasa es que él es más poderoso de lo que pensábamos originalmente, y él se encarga de que todo el multiverso funcione bien, y los guardianes de cada Inglaterra, de todo el multiverso, son los Capitanes Bretañas, ¿ok? Bueno, es estupidísimo, lo sé, pero el cómic no estaba funcionando muy bien hasta que Alan Moore toma el control. De hecho, está el TP de las cosas escritas por Alan Moore, es dibujadas por Alan Davis, y es buenísimo. Tristemente, hubo tantos pleitos por esas historias, hubo tantos pleitos por lo que sucede con el TP, es casi imposible de conseguir. Salió una vez, nunca ha sido reimpreso, y lo puedes encontrar entre 20 y 30 dólares o más. ¿Qué precio tan grande? Sí, porque originalmente costaba, creo que $20, creo que está de 25 para arriba, y además, a ver quién te lo vende, porque las personas que lo tienen no lo quieren soltar porque es buenísimo. Entonces, desafortunadamente, pasa eso. Hay otro TP de historias que escribe Chris Claremont que no es tan bueno, y después empezó a salir en algunos cómics de los Hombres X. Yo, honestamente, lo único que te recomendaría del Capitán Bretaña es lo escrito por Alan Moore, y para lo de contar, vale la pena que gastes todo tu aguinaldo. Descárgalo, cállate. Creo que no se puede descargar, creo que no está en la aplicación de Marvel, ¿sí? ¿Que puedo comentar algo de eso? Que no tiene sentido la historia con respecto a Marvel, que Capitanes Bretañas y entidades cósmicas. Pensé que los que vigilaban las realidades eran los vigilantes, ¿no? No entiendo de dónde sacaron. Los vigilantes sí vigilan todo lo que son las realidades y todos los mundos y todas las tierras, pero no hacen nada. no hacen absolutamente nada, solo observan. En el caso de los capitanes Bretañas, protegen Inglaterra en todas sus versiones. Yo otra duda respecto a los vigilantes. En un cómic, Hulk derribó a uno de los vigilantes. El Hulk rojo lo derribó. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso, en serio. Es muy malo. Y que quería preguntar respecto a eso, si en serio es omnipresente o no. Es omnipresente, pero como lo está escribiendo Jeff Loeb, que es muy malo, no, excepto cuando trabaja con Tim Sale. Entonces, como es muy mal escritor, y ¿sabes qué? Lo voy a hacer así porque así quiero, punto. No tiene la mejor justificación, pero sucede, desafortunadamente, para ti y para todos los que tuvimos la desgracia de leer ese cómic. También tenemos aquí a Manuel, que dice, después de mucho tiempo puedo escuchar en vivo el programa más perrón de todos. ¿Lorna te dio permiso de transmitir hasta las 9? No, Lorna me dio permiso de transmitir hasta las 9. De hecho, vamos a cortar la transmisión a las 8, pero vamos a continuar grabando hasta las 9. Entonces, vamos a tener un programa completamente lleno. Y yo no he parado de hablar, no puedo creerlo. Bernardo Soto dice que estamos en vivo. Y Polo In dice, oye, mi pregunta sería, ¿volverá a dibujar para Marvel Milo Manara? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? Yo creo que sí, porque nadie está peleado con su dinero. Portistas. Pues les ha dado tanta popularidad que deberían de seguirlo contratando. No sé por qué siento que va a seguir dibujando portadas para Spider-Man y otros títulos. Más que nada, su arte es bastante llamativo, en cierto modo. Entonces, ¿cuándo más que va a seguir haciendo algunos títulos? Yo digo que, por lo que ha pasado, creo que aunque hace buen arte y así, ya no lo van a contratar. ¿Por qué? Por todo lo que ha pasado. Ah, síganle, síganle, síganle. A final de cuentas es Milo Manara y siempre va a generar polémica, pase lo que pase. Polémica es igual a publicidad gratis, entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué mejor para Marvel que tener eso? Variantes, nada más. Más dinero y más copias vendidas aseguradas. Entonces, ante eso no podemos evitar nada. Entonces, sigan hablando porque okay. Se desconectó aquí esto. Se desconectó ya, no hay nada. Bueno, pues, como dijo mi compañero, mientras les caiga el dinero, ya. Seguirá con ellos. Ya, lo que pasa es que se desconectó por un breve. Va a haber silencio para todas las personas que están escuchando fuera. Pero afortunadamente, los chicos que están aquí en Comic Manía, Fantástico, Comic Manía en vivo desde Fantástico. Pudieron tener el programa sin problemas y afortunadamente tomé la precaución de que está saliendo y se está guardando por dos partes. Entonces el programa está saliendo por un lado y se está guardando por otro. Entonces, este pequeño espacio que no tuvimos programa, no se preocupen, está siendo grabado. Va a estar total y completamente lleno de pe a pa. Y vamos a ver qué sucede aquí. Tenemos aquí, ¿va a dibujar a Milo Manara? Yo creo que sí. Pero honestamente creo que le van a dar demasiadas limitantes. Y triste cuando le pones limitantes a un artista de su calidad. Y se volverán a publicar aquí en México el cómic de Gen 13 o ya se canceló en USA. ¿Ya no existe en USA? No. Y cuando entraron a ser parte de los nuevos 52, estaban en diferentes equipos, no necesariamente en Gen 13. Dato curioso acerca de Gen 13, ¿saben cómo se iba a llamar el título originalmente? No. Fue anunciado múltiples veces en la estúpida revista llamada Wizard como Gen... no lo quiere saber. Joe Junior pregunta qué es. Es una revista de cómics muy, muy, muy mala. Porque, ¿Por qué? ¿Perdón? Gracias. Vas a aprender mucho más de Comic Manía que de Wizard. ¿Perdón? ¿Por qué es mala? Porque todos los artículos tratan de ser graciosos y sarcásticos y chistositos en vez de darte la información clara y correcta de una manera concisa. Y también se dedicaban más a decirte quiénes eran los mejores dibujantes o los dibujantes hot o cuál era el cómic que tenías que comprar, el cómic más vendible. Y después en las páginas traseras aparecían páginas y páginas y páginas de cuánto valían tus cómics. Y muchas veces el cómic no había salido a la venta y ya estaban diciendo que era un cómic hot, muy bueno, que tenías que comprar y comprar múltiples copias para volverte millonario. Entonces, ya ves, es el tipo de cosas que a mí no me gustan. Dime. Creo que están haciendo lo mismo que la revista Eres Niño con las creepypastas. Si tú lo dices. Entonces, entonces Gen 13 originalmente iba a ser Gen X. Se reportó múltiples veces en Wizard, pero no pudieron llamarle Gen X porque estaba saliendo un cómic de Marvel llamado Generation X. Entonces fue ahí. Entonces nunca se me hizo un buen cómic, pero el arte de J. Scott Campbell jaló a muchísima gente. Tenemos aquí a este chico que dice... Dice Will Forero. No sé si sería... ese nombre me saca de onda. Will nos dice... Hola, Joby. Qué buen programa. Descargo siempre el podcast por iVoox. Una pregunta. ¿Cuáles son los peores villanos de Batman? ¿A qué se refieres con peores? peores que son los más temibles, como el Joker, o peores como el hombre papalote. No, no, en buena onda. ¿Cuántas apariciones tuvo? No, no, múltiples, aunque no lo creas. Hay un hombre papalote. Calendar Man, que es un hombre que hace todos sus planes según el calendario, y se viste con una capa que son los días del mes. Tenemos al hombre papalote que vuela en un papalote gigante. No, muy buena onda. Perdón, también tenemos a la calculadora. La calculadora tiene una calculadora en el pecho y acá arriba tiene como que un display. Entonces, que como que calcula acá y cosas salen volando de su cabeza. Tenemos a ver, ¿quién más? ¿Tú lo pulmillo? Yo creo que The White Knight o algo así. No recuerdo ese personaje. ¿Cuál te refieres? Al caballero blanco. No lo recuerdo. ¿Dónde lo viste? En un cómic. Bueno, sí, me queda claro que no sé exactamente cuál. No recuerdo ese, pero creo que los tres que mencionamos están bien. ¿Alguien iba a mencionar algún otro? Profesor Pig. Profesor. ¿Sabes qué? Mucha gente le gusta. Y como fue creado por Grant Morrison, lo respeta. Le doy su respeto. Puede funcionar. Dime. ¿Sabes quién odio? Odio a Anarchy. Yo sé que Anarchy tiene sus fans. Pero la cosa es que Anarchy es un niño de 16 años. Y un niño de 16 años enfrentándose contra Batman y logrando huir de Batman, eso no funciona. Perdón, no funciona. O sea, ni que fuera Hit Girl. ¿Estamos de acuerdo? Otro que a mí no me gusta y que no entiendo muy bien sus poderes y cómo ha derrotado a Batman en muchas otras ocasiones, como en este cómic, el acertijo. Pues lo que pasa es que el acertijo siempre es a nivel intelectual. Siempre es a nivel intelectual, nunca es a nivel físico. Bueno, espérate, antes de empezar con el Soho Chat, porque tenemos que ver si quiénes son los trolls y quiénes no. Tenemos muchas cosas que regalar, tenemos poco tiempo. ¿Qué les parece? Nomás regalamos todo así de un bloque, uno tras otro. Sí. ¿Ok? Pero al final. Sí. Entonces vamos a ver, ¿con qué empezamos ahorita? Tenemos a ver, ¿alguien quiere los termos? Yo quiero. Ya me lo lleves. Ah, Dios. Ok. Itachi, ven acá. No. ¿Qué onda con Itachi? ¿A dónde se fue? A ver, vamos a ver. Vamos a regalar uno de los termos. Yo. ¿O quieren regalar la bolsa de gel? Sí, el termo. ¿El termo primero? Vamos a ver. Empezamos con el termo. A ver, ¿quién va a concursar? Yo. A ver, dame el termo, Itachi. ¿Qué onda? Ok, ponlo aquí. Ok, entonces vamos a... ¿Quieres que hagamos esto? El primer lugar se lleva uno y el segundo lugar se lleva otro, ¿José? Sí. Para que sea más rápido. Ok, ¿estamos listos? Ajá. La primera pregunta para ganarse uno de los termos es... Los cuatro fantásticos del universo Ultimate, ¿cómo obtuvieron sus poderes? ¿Cómo obtienen sus poderes los cuatro fantásticos del universo Ultimate? Las cuatro opciones son... A través de rayos cósmicos, cuando se dé una tormenta de rayos cósmicos. A través, son teletransportados de la zona N. Son a través de experimentos del gobierno. O secretamente son mutados por el Doctor Doom del futuro. A ver, ¿cuáles opciones les gustan? Tenemos la primera opción. Rayos cósmicos. ¿Quién le va a rayos cósmicos? Es una tormenta. Solo Daniel. La segunda es son a través de la zona N. ¿A través de la zona N? ¿Cuántos más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, zona N. Bien, la próxima. Un experimento del gobierno. Experimento gubernamental, son casi todos. Ok, muy bien, muy bien. Y tú también le estás entrando, compañero. Claro. Hasta nuestro amigo del cuartel del cómic le está entrando. ¿Y cuál es la última? El Doctor Doom del futuro se los dio. ¿El Doctor Doom es el del futuro? Nadie. Entonces, pícale a la de la fuera, ¿cómo se llama? La zona negativa. A la zona N. Ok. ¿No fue la zona N? Ya. ¿Cuál fue? ¿Quién dijo la C? La del gobierno. ¿Gobierno? ¿Yo? ¿Gobierno? Están inventando todo. Bueno, al menos ellos dos. Sí, había aquí estos tres. Sí, yo no miento. ¿Quiénes fueron los que dijeron el gobierno? Yo vi a ellos tres. Allá el muchacho. ¿Sí? Ok. Sí, porque también estaba también. ¿Ves? Por eso me gusta que estén todos parados enfrente de mí. También. Y todo el mundo está ahí por ahí. Bueno, entonces, ¿cuál fue la próxima pregunta? Estoy en eso. Yo juré, no, fue experimentos del gobierno. Yo juré que en la zona N estaban haciendo un experimento por Reed Richards para entrar a la zona negativa y no funciona bien. Esta cosa que iba a abrir la puerta explota y adquiere sus poderes. Aparentemente, lo que no supimos porque dejamos de leer el cómic es que el gobierno lo hizo a propósito. ¿Ah? ¿Ves? Por eso vale la pena leer más de solo un número. A ver, ¿dónde subió? Claro, a nadie le gustó. Los únicos que me gustaron fueron los que iniciaron a Marvel. A ver. ¿Qué tenemos? Estamos. La pregunta 1650 es: ¿Cuál era el trabajo de Betty Dean cuando Namor la conoce por primera vez? ¿Quién es Betty Dean? Exactamente, hay una chica que se llama Betty Dean que sale obviamente en los años, sería los años 40, primera Marvel Comics número 1, que fue la primera aparición de nuestro buen amigo Namor, al igual que la Antorcha Humana. Resulta que él conoce a Betty Dean en obviamente la ciudad de Nueva York. Ella tenía un trabajo. ¿Cuál era ese trabajo? A ver, tenemos a la opción de mujer policía, era una nadadora olímpica, era una soldado o era la asistente del alcalde de Nueva York. A ver, ¿quiénes son los que están compitiendo? Levanten la mano, por favor, para saber quiénes están compitiendo. Muy bien, entonces, damas y caballeros, esta vez en buenísima onda, no vayan a mentir. ¿Quién piensa que fue una mujer policía? Nadie. Nadie. ¿Quién piensa que fue una nadadora olímpica? Pase enfrente, por favor. No, yo, lo de la nadadora olímpica. Pues pases enfrente, por favor, y pónganse juntos para que los podamos ubicar. Entonces, ¿es una soldado? ¿Una soldado? ¿Nadie opina que es una soldado? La asistente del alcalde de Nueva York, solo una persona. Tú dices que es policía. ¿Tú dices que es policía? Pique la policía, por favor. Un fuerte aplauso por nuestro amigo. Que fue el único. Sí, fue una chica policía. Todos se fueron por la pinta de que, Namor nada, ella nada, seguro se conocieron en una piscina. Pues no. En el mar. Y lo más curioso es que no tuvimos un segundo lugar. Que sigan. Pues sí, estamos siguiendo con ustedes, jóvenes. Párense otra vez, se van a ganar. No, pues ya estuviste fuera, solo seguimos con los... Ya tenemos la pregunta para los semifinalistas, y la pregunta es... ¿Dónde fue la primera aparición de The Leader? The Leader, un villano de Marvel. ¿Dónde fue su primera aparición? Gracias por darnos la respuesta. A ver, es un villano del universo Marvel. Las cuatro opciones de dónde pudo haber sido su primera aparición es... Tales to Astonish, número 60. Tales to Astonish, número 60. Tales to Astonish, número 62. Número 62 de Tales to Astonish. Tales to Astonish, número 63. El 63 o... The Incredible Hulk. Número 6. Pues tenemos tres posibilidades de Tales to Astonish. 60, 62 y 63. Y el cómic de Hulk. ¿Quién cree que fue en Tales to Astonish 60? Víctor lo dice. 62. Joey Jr., ponte para acá. La B, la C, 63. Ustedes dos, por favor, pónganse juntos. Y finalmente, los últimos dos dicen que fue en un número de Hulk. Estoy casi seguro que fue en un número de Tales to Astonish, en vez de ser en un número de Hulk. Pícale el número 62, por favor. ¿El 62? ¿Estamos seguros? ¿Quién le dio al 62? ¿Quién más? ¿Solo él? ¡Un fuerte aplauso para Joe! ¡Wow! Estuvo difícil, ¿eh? A ver, nos llevamos la mochilita de Halo, ¿sí? A esa también la quiero. Sí. A ver, ¿quién quiere la mochila de Halo? Yo. ¿Dos personas? ¿Tres personas? ¿Tres personas? Ok, tres personas. Joey, ¿puedes acompañarnos? No, pueden estar sentados. Nomás me lo voy a pedir a Joey. No, Joey, Junior, tú vete para allí para que te pueda ver. La pregunta es... Cuatro, bien. Bueno, el enemigo de Doctor Strange llamado Yandroth, ¿qué es? Ok, hay un personaje que es enemigo de Hulk que se llama Yandroth, ¿ok? No, perdón, es un enemigo del Doctor Strange. Un enemigo del Doctor Strange se llama Yandroth. ¿Qué es lo que es? ¿Es un demonio malévolo? ¿O es un, cómo se llama, un warlord? ¿Un guerrero alienígena? ¿Un científico loco? ¿O un mago malévolo? Entonces, ¿es o un demonio, un alienígena, un científico o un mago? Ustedes cuatro, ¿quién le va a demonio? ¿Dos le van a demonio? ¿Quién le va a un alienígena? ¿Nadie? ¿Quién le va a un científico? Nadie. ¿Quién le va a un mago? Y dos atrás, pígale a mago, por favor, D. No fue un mago, es C. Nadie. Un científico. Sí, ¿no seguimos? Sí, seguimos. A ver, la próxima es... Yo juraba que era un ¿cómo se llama? Un mago. Pues sí. Porque se enfrenta contra los... se enfrenta contra ¿cómo se llama? Los Defenders, si estoy en lo correcto. ¿Otra quinta? Sí, es que por algo es conocido como el humillador 10.000, acá, Obsessed by Marvel. A ver, la pregunta 2000 es... ¿Quién no escribe los primeros seis números de Tomb of Dracula? quien no escribe los primeros 6 números de la tumba de Drácula. Los nombres son Gardner Fox, Jerry Conway, Mark Wolfman, Archie Goodwin. A ver, ¿quién dice que Gardner Fox no lo escribió? Nadie. ¿Quién dice que Jerry Conway no lo escribió? Acá mi amigo. Okay. ¿Quién dice que Mark Wolfman no lo escribió? Acá mis dos amigos. ¿Y quién dice que Archie Goodwin no lo escribió? Tú. Yo creo que la respuesta correcta es A, Gardner Fox. No, no fue. La respuesta correcta es C. ¿Quién le dio C? Mark Wolfman. ¿Mark Wolfman, yo? No. No, ellos dos. ¿Ellos dos? Ellos dos. Ah. Ellos dos. A ver. No, pues la verdad que sigue. Espérate, ¿cuál es la que sigue? 1707. Esa es la otra complicación. Dificilísimo es esto. A ver, ¿cómo estamos? A ver, tenemos un segundito. Seguimos transmitiendo. A ver. Y tenemos que hacer esto con tantas cosas más. Ahorita que lleguemos a los cómics, les doy la opción si quieren esto o si quieren o si nos vamos directamente a preguntas que se me ocurran a mí. A ver. ¿Quién es Isaac Christian? ¿Quién es Isaac Christian? No sé quién es. Es un cómic de... A ver, ¿dónde está? Pero no sabemos quién es. Ya sé. ¿Quién es Isaac Christian? ¿Ok? Ahí les va. ¿Quiénes son las dos personas que están compitiendo? ¿Ellos dos? Es el abogado de Cal Richmond. La identidad alterna de Arisen Tirk. El papá del mandril. O la... ¿Cómo se dice? Gargoyle. La gárgola de los Defenders. ¿Okay? Es que no sé quién es. Facilísima. ¿Quién cree que es un abogado? No. Nadie. ¿Quién cree que es una identidad alterna de un personaje? No. Nadie. ¿Quién cree que es el papá del mandril? Nadie. Nadie. ¿Quién cree que es una gárgola? Los dos. Los dos tienen la razón. Píquela la D. Ay, demonios. A ver, la próxima pregunta sería... ¿Los está cerrando? Algunos, porque esos son troles. Ah, ok, perfecto. Cierra los troles. A mí me encanta cómo los troles hacen todo lo posible por molestarme, pero tengo aquí a Itachi y él se está encargando, entonces. No me están llegando sus comentarios, señores. Desistan, por favor. A ver, ¿qué más tenemos? A mí lo que me encanta es que estaba llena la pantalla de preguntas y entonces eran troles. Solo tenemos 3 preguntas reales. 3 preguntas reales. Qué tristeza es mi vida. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Cuál de los miembros fundadores de los Cuatro Fantásticos nunca le han preguntado para que se una a los Avengers? A ver, ¿quién ha sido... ¿Qué le hicieron el feo? De los Cuatro Fantásticos. Obviamente son las 4 opciones serían... Human Torch, Invisible Woman, Mr. Fantastic, The Thing. ¿A quién nunca le pidieron que fuera miembro de los Avengers? ¿Tiene la respuesta otra vez? A. Human Torch. B. Invisible Woman. C. Mr. Fantastic. D. La Mole. Bien. ¿Quién opinas tú? La Mujer Invisible. La Mujer Invisible nunca le pidieron que fuera miembro. Tú dices que la Antorcha Humana nunca le pidieron. Ya de una vez dásela a Joey Jr. ¿A? ¡Fuerte aplauso para Joey Jr.! Tampoco se lo restregues a la gente. Gracias, Joey Jr. Mi buen amigo Cloner fue el que me dio eso. Él tiene un programa de... ¿Videojuegos? Se llama... Entonces, dile que le digo las gracias. Me parece perfecto. Él se llama Reset. Su programa. Voy a checo para darles el nombre completo del programa. A ver, vamos, tenemos algo en el Twitter. No tenemos nada en el Twitter. Entonces, ya nos podemos lanzar a seguir respondiendo preguntas. ¿En cuántos minutos? Ya en muy pocos minutos vamos a tener que salirnos de la transmisión en vivo. Pero vamos a continuar, ¿sí? ¿No es cuántos minutos vamos a tener que salirnos a la transmisión en vivo? No hemos tocado Secret Wars. No hemos tocado Secret Wars. Si queremos hablar de Convergence. Es una promesa. Sí, hemos hecho. A ver, aquí tenemos una persona que no confío para nada en el nombre que puso, pero digamos que este cuate, Rom, dice, ¿qué onda Joey y compañía? ¿Qué te parece que lanzarán Superboy and the Legion of Superheroes en Convergence? Pues no van a lanzarlo, solo es un número. ¿Dos son dos números en Convergence? A ver. Es que todas las miniseries y tie-ins de Convergence van a ser miniseries de 2 números, todas. Entonces, particularmente esta de Superboy and the Legion también va a ser de 2 números. Pues mira, yo estoy totalmente a favor de cualquier cosa que incluya a la Legión, son los personajes favoritos. No se los recomendaría a ninguno de ustedes porque yo creo que para entender a la Legión tienen que saber muchísimo de cómic, muchísimo de su historia. Pero a mí me encanta la Legión, me gusta verlos y tengo muchas ganas de leer cosas con la Legión. ¿Alguien más quiere decir algo? A nadie le gusta la Legión, es uno triste. A ver, Eric Shiro Parker dice, parece que se cayó el podcast, ya lo sigo. en el podcast luego. Ah, me parece perfecto. El programa sí se cayó, la transmisión en vivo se cayó, porque nos estamos conectando a aquel internet de Fantástico y a veces, pues obviamente, estamos lejitos del modem y a veces fluctúa y se cae. Pero bueno, todo se está siendo grabado. Y no te preocupes, vas a poder escuchar el programa en su totalidad próximamente. Un segundito. Bonanza nos dice... Joey, ¿existe algún superhéroe con conciencia holística? Yo creo que también es un troll que te pasó. Gracias, Itachi. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Adelante. ¿Que cuándo empezarán a dar esos papelitos para pasar ahí? Desde la cinta. ¿Qué tienes que hacer, mi amigo, cuando llegas? A ver, yo maduro. ¿Yo Madureira? Yo Madureira nos está escuchando el día de hoy. No, tu audiencia es internacional, los propios artistas te oyen. A mí lo que me encanta es que el pingüino no entendió el chiste. ¿Le podrías explicar, por favor, al pingüino el chiste? El de Kilimo Andrés es un artista de cómics. Un famosísimo artista de cómics. La próxima te pongo a Marvel. Ah, español, yo maduré. Greg Capulo. A ver, dice... Buenas tardes, ayer que fui de compras con mi hija y ella me mostró por casualidad dos novedades que no me resistí a comprar: Batman Eternal e Injustice Año 2. ¿Cómo les han parecido estos cómics? Bueno, ya dijimos que Batman Eternal es bastante malito, pero Injustice Año 1 es genial y Injustice Año 2 mantiene. Injustice Año 3 cayó desplomadamente, es malísimo. Excepto por ese número. ¿Perdón? Excepto por el número donde... No sé si es de un sueño o algo así, de qué pasaría si Superman no mata a no hubiera perdido. Pero la cosa es que eso fue escrito por Tom Taylor. Y Tom Taylor sabía cómo mantener el título. Se fue la Superior Iron Man, que está haciendo cosas brillantes en Superior Iron Man. Pero año 3 ha caído totalmente desafortunadamente. Sí va a haber un año 4. ¿Vine? ¿Qué voy a decir? El año 1 ya lo tengo todo y es una buenísima historia. Yo ya jugué el videojuego, ya lo terminé. Uno de los mejores videojuegos de DC. El año me gustó bastante. El año 2 aún no lo terminó, pero los que he leído son bastante buenos. Y en el nuevo, Satara, John Constantine. Desde que sale John Constantine, empieza a arruinar todo. Es muy triste. Y como comentaron, ese es el único número que me gustó, desde donde revive el pasado. Es muy bonito ese nombre, es muy bonito. Dice, bueno, ¿va a ver? Es que Batman estaba haciendo como un trato con un demonio y entonces tuvo la habilidad de darle como un sueño a Superman. Exactamente, y también acá nos dice, va a haber Comic Manía en vacaciones de Semana Santa. ¿Quieren que haya Comic Manía? ¡Sí! ¡Claro! Sí. Aparentemente sí va a haber. Saber quién lo hace porque yo me voy, ¿no? Yo sí me quedo. O sea, a ver cómo le hacemos. Y acá dice nuestro buen amigo Eric de Chulo Parque, ya volvieron, ¿pueden decir más del notable Clock King? Pues no, hay un personaje que se llama Clock King, se volvió muy popular en la serie animada de Batman, que era Temple Fugate. Personaje hacía todos sus crímenes de una manera tan perfecta, porque todo estaba con los relojes de toda Ciudad Gótica, que podía cometer crímenes impunemente. El personaje tiene sus inicios también, creo que en los años 50, con Batman. No fue un personaje muy popular, fue popularizado por la serie animada. Por un tiempo, no sé si ustedes recuerdan que había una Liga de la Justicia de Antártica, pero antes de ser la Liga de la Justicia de Antártica, era la Liga de la Injusticia. Y habían varios miembros muy chafas. Uno de ellos era Clock King, que tenía un traje, que era de pies a cabeza, con muchos relojitos por todas partes. Así como Riddler tiene un traje verde, lleno de signos de interrogación. El traje de Clock King era obviamente todo azul, con relojitos por todas partes, y su cara, o su máscara, era un reloj gigantesco. Era bastante chafón. El personaje nunca recibió su merecido, excepto en la serie animada de Batman, donde funcionó muy bien. Y curiosamente, en Arrow también salió, y me gustaron mucho lo que hizo con el personaje en Arrow. ¿Verdad que es chafa? Sí. Sí, sí, porque aparentemente aquí un chavo que se está poniendo Joe Pike me está escribiendo, pero obviamente no es un troll. Y gracias a mi querido, es el filtro de los trolls, su nombre es Itachi Kamui, muchas gracias. Y pues bueno, ya no tenemos nada más que decir. Aquí afortunadamente ya se resolvieron las preguntas. Compañero, espérate, compañero, relájate. Ya hemos acabado con Convergence. Hemos acabado con Convergence, entonces no tenemos ni una pregunta. Hemos resuelto todas las preguntas, gracias por estar aquí. Siendo el guardián de la fortaleza de Comic Manía. ¿Nos vamos con más de Convergence o nos brincamos a Secret Wars? Secret Wars. Secret Wars. Vamos a darle un chancecito. Convergence ya hablamos bastante. A ver, estén, aquí tenemos aparte, siento que Secret Wars. ¿Alguien nos puede contar qué es lo que está pasando en Secret Wars? ¿Qué nos va a llevar a Secret Wars? ¿Alguien está leyendo los cómics de los Avengers? ¿Alguien lo está leyendo? Ah, mira, déjame comentarte algo. A ver, aquí va. Tú, como bañazo, no has hablado mucho. Y tú, gracias a ti, una vez me brinqué una fila en la, ¿cómo se llama? En tesorería, entonces te lo agradezco. ¿En serio? Sí. No. Me rescaté varias horas de su vida. Y Jonathan Hickman es el que está escribiendo lo de New Avengers para... No sé si fue planeado editorialmente, pero se han tomado todo lo que está pasando con las incursiones para que salte sobre lo que va a ser Secret War. ¿De qué se tratan las incursiones? Hay muchas... un mundo de tierras infinitas. Que están colisionando. Entonces, para evitar que la Tierra sea destruida, los Illuminati están subiendo a las demás tierras. ¿Los Illuminati? Destruyen las tierras. ¿Te refieres a...? ¿Ajá? Todo eso pasa en los New Avengers, si lo quieren checar. No sé qué volumen sea en Avengers, pero lean los todos. Por eso necesitamos dos micrófonos, maldita sea. También igual, ese... Hickman está tomándose todo lo que ha escrito desde Fantastic Four. Se pueden leer el de Dark Regent, Fantastic Four. Ahí empieza con un aparato que él crea para ver otras realidades. De ahí se queda todo para las incursiones que va pasando ahorita. Y a grosso modo, como eso no tiene fin, me imagino que todo eso va a converger en lo que son las Secret Wars, porque hizo un montón de mundos infinitos, realidades alternas, y al final se va a salir la nueva Marvel. Porque sí, lo que yo llegué a entender es que de todas estas dimensiones se va a crear un nuevo mundo, que es un Battle World, un mundo de batalla, donde todos estos personajes de diferentes mundos, de diferentes realidades van a enfrentarse, ¿cierto? Es más o menos lo que yo siento, y honestamente es medio confuso, pero lo has explicado bastante bien. A ver, faltan 10 minutos. Faltan 10 minutos, espérate, para que cortemos la transmisión. Cortemos todavía una hora más. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Ah, espérate, tengo que sonreír de la cámara porque si me voy a ver muy mal. A ver, sexy. Gracias. Itachi, nuestro, obviamente, fotógrafo personal. Muchas gracias. Y también es el fotógrafo, es el guardián de la fortaleza, el filtro de los trolls. Bueno, es la onda de Itachi. ¿Pero qué pasó? Soy multifuncional. Me parece perfecto. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que tenemos? ¿Sabes qué? Yo honestamente ni digas la descripción. Nada más el segundo título. Porque yo creo que el título, más que nada, nos dice más o menos de qué se va a tratar. Este número... que el primer tie-in de los que nos vas a hablar aquí en Secret Wars es Spider Island. Todos recordarán Spider Island. ¿Perdón? Por supuesto que la recuerdo desde Amazing Spider-Man y no me gustó nada el final. Pues básicamente lo que se trata es que hay unos bichitos que te dan poderes del hombre araña, ¿no? Porque había en Nueva York, no sé si sabían, había una gran cantidad de esos que se llaman bedbugs o chinches que estaban afectando a todos los hoteles de Nueva York. Entonces, lo que hace el chacal es hace que todas estas chinches te den los poderes del hombre araña. Porque sí, de fácil es tener los poderes del hombre araña, ¿no? Pero resulta que toda la gente de la isla de Manhattan tiene los poderes del hombre araña. Y lo que termina sucediendo es que Peter Parker tiene que unir a toda esta gente para enfrentarse al chacal. Yo no leí el cómic, me lo explicó mi buen amigo Beto Calvo, y dije, ¿sabes qué? Me voy a esperar a que salga algo mejor. Pero curiosamente van a revisitar este momento de Spider-Man. ¿Alguien está interesado en leerlo? ¿Perdón? No. El crossover. ¿Alguien quiere leer el crossover? ¿El pingüino lo quiere leer? ¿Jorge lo quiere leer? ¿Toño lo quiere leer? ¿Alguien más? Atrás de ti. A ver, tú. No, bueno, el joven no ha hablado para nada. Ven acá. ¿Te da pena? Por eso mismo tienes que hablar. Porque te da pena. Es muy bonito ver a la gente que le da pena porque se pone muy nerviosa. Como Saru. A ver, ¿qué te gusta de este cómic? ¿Qué es lo que te llama la atención de este cómic? Por el simple hecho de que soy fan de Spider-Man, me interesa. ¿Ya? ¿Por eso? Compañero, yo voy a comprar un cómic que se llama Nightwing y Oracle, porque no me interesa lo que está adentro, pero porque Nightwing va a besar a Oracle. ¡Punto! ¿Eh? Sí, relájate. No pasa nada. Sí, así se llama el cómic. Nightwing y Oracle y Barbara Gordon y Dick Grayson van a compartir un momento juntos, y con eso es más que suficiente para mí. Algo. Dime. ¿Cuántas novias ha tenido Dick Grayson? Bastantes. Debo de decirla. Fue, obviamente, Barbara Gordon más o menos. Sin duda Starfire, que fue su personaje mucho más cercano a él. Ese fue la que Huntress, también su... Ese no me gustó tanto en realidad. Huntress, cada vez que digo ese nombre me trae recuerdos. Huntress también tuvo algo que ver con él. ¿Y alguien más? La casera, una chica que es asiática. Más o menos tuvieron algo que ver por ahí. Pero su obsesión constante siempre ha sido Barbara Gordon. De hecho, su amiga del circo, en los 252 también tuvo como que algo que ver, pero siempre ha sido Barbara Gordon. ¿Cuál es tu favorito? ¿Quién? Tu romance base favorito entre el año? Obviamente, me gusta mucho el de Starfire porque es lo que lo hace de niño a hombre. O sea, ella es lo que lo hace un hombre. Sí, le quita toda su inocencia, sin duda. Este también es mi favorito. Pero no es mi favorito, me gusta. Pero mi favorito siempre ha sido Barbara Gordon y, obviamente, Nadine. Creo que son la pareja perfecta. El favorito de Bastante. ¿Perdón? El favorito de Bastante. Pero no de Dan Didio, porque constantemente quiere matar a nuestro buen amigo Nadine. A ver, alguien más. ¿Cuál es la próxima pregunta? Digo, el próximo título. Capitán Britannia y los poderosos Defenders. The Mighty Defenders. ¿Nos podrías describir quién está en la fruta? She-Hulk. Rescue. ¿Cómo se llama esta? White Tiger. Prowler. Prowler y un Jedi, yo creo, ¿no? Pues si tiene una espada láser ahí. Es Excalibur. Okay. Es la chica que porta Excalibur. Pero eso parece... Es la chica musulmana que porta Excalibur. Excalibur es la espada. Y digo yo... del rey Arturo. Pero yo digo una cosa. El cómic se llama Capitán Britain y los poderosos Defenders. Neta, para el escritor, esos son los poderosos Defenders. Rescue, White Tiger, la chica que porta Excalibur, The Prowler... ¿Y She-Hulk? Bueno, She-Hulk estuvo... Sí, compañero, de Mighty no tiene nada. Lo sé, pero por lo menos ella está, le da el nombre a la marca. Es como, ¿cómo se llama esto? Los chavos que son los análogos de los verdaderos Avengers, ¿no? Tenemos aquí a White Tiger, puede ser como Logan, pero en chafa. Prowler es Spider-Man, pero en chafa. She-Hulk es, obviamente, Hulk en chafa. Iron Man no puede estar ahí porque tiene mejores cosas que hacer. Tenemos a Rescue y la Jedi, que pues sería la Capitana América. Pues sí. No, porque es la portadora de Excalibur, perdón. Tony Stark tiene que contar sus billetes y no le da tiempo para eso. Es lo que está haciendo el Superior Iron Man. A ver, ¿alguien tiene interés en comprar este ridículo título? ¿Daniel? ¿Tú? Tú vas a comprar todos, entonces. Pues, tengo curiosidad de ese porque ahorita el Capitán Britannia también es parte de los Illuminati. Tengo curiosidad de qué va a pasar ahí. Sí, y después de lo que nos dijiste de Capitán Britannia, creo que no quedan muchas ganas de comprar ese tie. Diría lo mismo. A ver, ¿cuál otro tenemos por ahí? Hydra. Hail Hydra. Entonces, básicamente aquí, ¿qué es lo que está pasando? En vez de enfocarnos en Capitán América Steve Rogers o en Capitán América Sam Wilson, alias el Halcón, estamos enfocando en uno de los personajes que siento que fue muy mal creado y muy estúpido, que es Ian Sola, el hijo... De Armin Sola, hijo adoptivo de Steve Rogers, que tiene su mismo traje y ahora con el escudo del Capitán América. Básicamente ese escudo del Capitán América lo están como que parece un frisbee. Lo están pasa y pasa. No, yo no lo quiero, es papa caliente, ¿no? Casi. ¿Alguien está interesado en leer este título? Yo. Bueno, yo no. En realidad yo no tanto, pero alguien que creo que sí estaría interesado es de Manuel. ¿Te acuerdas de él, mi primo? Efectivamente, ¿por qué le gustaría leer eso? Le encantan los cómics de Capitán América, en especial los de Highlightra. Tenemos 4 minutos de esta transmisión, pero recuerden, relájense, tenemos toda una hora. Entonces, Víctor, tú que llegaste tarde, no te preocupes. Tienes toda una hora más de Comic Manía en vivo. Tengo que ir a checarla. Tienes que ir a checarla tarde. Es lo que pasa cuando te casas, compañero. No. ¿Sí? ¿En serio? De hecho... ¿Dimos? Bueno. ¿Neta? Free as a bird. Ah, mira, tú y yo estamos igual. No, ánimo. Próximo título. Ánimo, ya vendrá. El próximo título nadie lo va a comprar. A ver, ¿cuál es? Civil War. If you leave, don't leave now. Please don't take my heart away. Promise me just one more night. We'll go our separate ways. We always had time on our side, but now it's fading fast. Every second, every moment, we've gotta make it last. I'll touch you once, I'll touch you twice. I won't let go at any price. I need you now like I needed you then. You always said we'd still be friends someday. Back. I'll be running the other way. you twice. I won't let go at any price. I need you now like I needed you then. You always said we'd still be friends someday. Nomás levanten todos la mano que van a comprar Civil War. Mejor que no. O sea, no, no lo nieguen, no, no lo nieguen. Yo lo voy a comprar. No lo nieguen, todos no, vamos a comprar ese no, título. Ya sé, sean honestos, sean honestos. Mira, déjame decirte. ¿Quién no lo va a comprar? Yo. Carlos, yo y Moisés no lo va a comprar. Yo no voy a seguir. Sé que a ti no te gusta. Yo no lo Marvel. Ya me comentaste una vez que a ti no te gusta. A mí en parte me gusta, pero la historia, y por eso sí lo voy a comprar. ¿Te gusta la historia? Ajá. También a Chad Harding, pero no lo... Lo que no me gusta es lo de Capitán América... Que a nadie le gustó, pero lo que sí me gusta es la historia. No, pero eso es bien. Pero nos van a tomar una foto aquí y todas las fotos que me toman en Fantástico siempre me veo mal. Entonces, toma, ahorita que estoy posando. Ahorita que estoy posando. Papá, toma. A ver, vamos, déjame posar. Yo sí me veo más sexy, compañero. Gracias, Jorge. Es que, que se la usen. Usen esta. Es que siempre usan cuando estoy a mitad de una palabra y más me veo como ridículo. Así. Abriendo la boca. Pero bueno, entonces vamos a ver si todavía seguimos transmitiendo. Sí, la transmisión sigue. En solo 2 minutos tenemos que cortarla. Pero bueno, creo que todos sabemos que todos van a comprar a Civil War. Y curiosamente, el próximo título que tenemos que hablar, todo el mundo lo va a comprar también por múltiples razones. Más que nada porque creo que fue el título X de la infancia de todos y cada uno de ustedes. Dinos el título, por favor. Age of Apocalypse. ¿Quién lo va a comprar? Obviamente. ¿Apocalypse? Sí, yo. Obviamente. Ajá. Me parece perfecto. No le. ¿Perdón? No leí la historia original de los X-Men, pero con la película que va a salir y con todo lo que he oído, voy a comprar ese cómic. Pues yo creo que sí, más que nada es eso, ¿no? Para muchos fue el cómic de los Hombres X que marcó su infancia o marcó su adolescencia, pero curiosamente también con la película, como menciona Joey Jr., solamente más gente tiene curiosidad. Y lo curioso es que este título de Age of Apocalypse no tiene nada, absolutamente nada que ver con la película. Es que no tiene nada que ver con la película, entonces como que va a confundir a algunas personas. Perdón, Víctor. ¿Tiene algo que ver con la serie de los 90? Sí, parece que sí, por la portada, sí. Sí, totalmente. De hecho, en la portada están haciendo un estilo de arte muy parecido al de Joe Madureira, que escucha con mi manía, aparentemente. Y también lo que estamos viendo acá, Gerardo Sandoval, de hecho, se lo está haciendo, que tiene un estilo muy parecido al de Joe Madureira. Y curiosamente, si tú puedes ver la portada, tenemos esta relación de Rogue y Magneto que fue popularizada, obviamente, en Age of Apocalypse. Entonces, sí, tiene mucho que ver con eso. Próximo título, por favor, y ya tenemos solo un minuto de transmisión en vivo. A ver, ¿cuál es el próximo título? Amazing Spider-Man, renueva tus votos. Es básicamente este número que estábamos hablando, donde está Peter Parker, Mary Jane y su hija. ¿Sabes qué? Como que me da curiosidad ver ese número. ¿Quién lo está escribiendo? Lo escribe Dan Slott y lo dibuja Adam Kubert. Yo creo que estamos como que en buenas manos. Creo que puede funcionar bastante bien. Y se ve muy, muy cute. Ya nos tenemos que salir. No, que una pregunta rápida. A ver, va a ser rápido porque ya nos tenemos que salir. Pero rápida. Que según yo, en los últimos cómics de Spider-Man, Mary Jane y Peter Parker han estado teniendo problemas todos. Pues desde One More Day tienen un gran problema que ya nunca se casaron. Damas y caballeros, desafortunadamente ya nos tenemos que salir de esta conexión. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para los chicos de Fantástico. Yo sé que muchos de ustedes estarán llorando porque no tendrán a más Comic Manía, pero tendrán todas las 3 horas y media completitas. Pónganse atentos a nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Ahí estaré subiendo el programa próximamente. Y pues damas y caballeros, nos tenemos que ir y... Adiós. Ok, vamos, Gabriel. Ya se fueron todos los demás. Ya nos quedamos solos. Ya no nos tenemos que andar preocupando de absolutamente nada. Ya podemos hasta cerrar. Acá. No, el Soho Chat que sigue abierto, ¿no? Pues, ¿por qué no? Me da mucha risa cómo quieren molestarme. Aquí hay Tachi, se encarga y listo. No pasa absolutamente nada. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el Soho Chat. No hay nadie, no hay nada de actividad. ¿Lo cerramos? Sí. Si no hay nadie, pues sí. A ver, vamos a ver aquí, al lado. Ni siquiera hay troles. A ver, es que déjame ver dónde lo puedo salir. Ya nos salimos aquí del Soho Chat. Y vamos a ver, podemos seguir hablando. ¿De Convergence? No, ahorita, antes de hablar de Convergence, tenemos que hablar de Secret Wars. Ok, perfecto, y seguimos aquí. Una pregunta. Adelante, Víctor. Sé que está fuera de lugar, pero venía en camino. No sé si respondieron la pregunta de si Ted Ford va a salir en Convergence. Sí. De hecho, ¿tú hiciste la pregunta? Yo hice la pregunta. Es que pensé que era... Lo padre es que tú estás haciendo una pregunta acerca de nuestro buen amigo Ted Kord, que desafortunadamente perdió su vida en Countdown to Infinite Crisis. Así es. Pues va a ser muy fácil para ti encontrar el número donde sale Ted Kord, porque como se llama Blue Beetle. Ya. Entonces es el único. No sale Jaime Reyes, solo sale Ted Kord, pero curiosamente te van a duplicar la diversión, porque también sale Big Sage, alias The Question, y también sale Nathaniel Adam, alias Cartanato. Se va a reunir este excelente equipo, que todos fueron miembros de los cómics de Charlton. Y no sabemos si sí, no sabemos si no, pero puede ser que le den un giro un poquitito más serio al estilo lo que hicieron con Pax Americana de The Multiversity. Y creo que va a ser un cómic bastante interesante. Creo que el arte está bastante lindo. Ahorita estaremos explorando un poquito más acerca de este título. Si es que alguna vez terminamos con Convergence, solo tenemos una hora, no creo. No. Pero curiosamente ya no tenemos más preguntas en Twitter. Sí, oh, no tenemos más preguntas en Twitter. Yo tengo una pregunta. ¿Dime? Yo tengo una pregunta que me hizo mi primo Emanuel, que Dios lo bendiga, pero que... ¿Se murió? No. Se murió. Es que Dios lo bendiga. Me asustaste. Sí, le dije, que así le gusta que le diga. ¿Emanuel, que Dios lo bendiga? Sí. Okay. Que él es religioso, yo no, pero él. Y él me hizo esta pregunta, pero yo no sabía contestarle y supe que es la tarea de preguntar a ti. Deathstroke, ¿en dónde aparece por primera vez? Deathstroke the Terminator aparece por primera vez en New Teen Titans número 2. Sí, yo tengo ese número en el que compré, pero no estaba seguro de que fuera el primero. Primera aparición. De hecho, él fue creado por estos dos grandes creativos, George Pérez y Mark Wolfman. Nunca dudes en preguntarme, porque en cuestiones de... ¿Es en los años 70 eso? Ah, 80, 81, 82. Otra de las razones por las que The New Teen Titans es una de mis series favoritas. Sin duda. Y me gusta mucho la inclusión de ese personaje. A ver, ya podemos desconectar esto. Creo que sí. A ver. Pues bueno, de todas maneras, aunque no tengamos bocina, creo que me escuchan bastante bien. Sí. A ver, ¿cuál es el próximo título que va a salir en Secret Wars? 1602, Witch Hunter Angela. ¿Alguien se va a atrever a comprarlo? ¿Alguien se lo va a...? Sí. ¿Alguien se va a atrever a comprarlo? No, yo lo voy. ¿No? ¿Nadie? ¿Quién lo va a escribir? ¿Quién lo va a escribir? A ver. Es... Quiero... Como lo comentaste en el extra, Ángela no sirve, no funciona en el mundo Marvel. Para nada. Ella es un gran personaje para ser el antagónico de Spawn. Para eso fue creado, pero no funciona de ninguna de las otras maneras. Mira. Lo escribe Killian Gillian, ¿alguien preguntó? Lo escribe Killian Gillian. Y lo dibuja Margaret Bennett, pero honestamente digo, ¿cuál es la popularidad de este personaje fuera del universo de Spawn? Cero. Nada. Es el equipo creativo de la actual serie de Angela, por lo que están diciendo, y créanme, no pasas creo que ni del 2. Mira, déjame decirte algo. Las desventajas de Age of Ultron sacaron a ese horrible personaje. Pues sí, pero está mucho más involucrado que eso. Es nomás Neil Gaiman y Marvel burlándose y molestando a nuestro buen amigo, a Tom McFarlane. ¿Cuál es el próximo título? Es algo que creo que también está muy cercano a la infancia o adolescencia de varios de ustedes, y es... X-Men 92. Es básicamente el X-Men de la caricatura. Sí. Yo lo compro. ¿Todos vieron la caricatura? Sí. ¿Ni siquiera? ¿Perdón? No soy muy viejo, pero... ¡Gracias! Era muy claro. ¡Gracias! Pero aún así vi algunos episodios de la serie y voy a comprar ese cómic. Es que es una serie que fue muy popular en su momento. De hecho, a mí no me gustó. No por nada que sea malo de la serie. La serie estaba graciosita, ¿no? ¿Le dijeron lo venzo a Wolverine? No. Yo lo vi en inglés. Pero a lo que me refiero es que sí cambiaron muchas cosas en los primeros episodios. Y lo que más me rompió el corazón es que Cyclops casi parecía un personaje secundario en esa serie. Le daban mucha importancia a todos los, a Beast, a Wolverine, a Jean Grey, a Rogue, a Magneto, pero sentía que le daban muy poco juego a un personaje que yo amo, que Cyclops. Y dije, esta debería ser la serie de Cyclops. Y no, y por alguna razón hasta el dibujo de Cyclops era como que... Lo hacían como flojera. Entonces no sé, como que no... De hecho creo que ni aparece en la portada. Está aquí. Sí, está. Aparece en la portada, pero está... Pero aparece más prominentemente Jubilee, es, Dios es mío. Es que ella es la protagonista, o sea... Ella, bueno, Jubilee era como, digamos, el personaje... Eran de los ojos del público. Sí, ella nos presentaba todo lo que estaba pasando, ¿cierto? Sí. Y curiosamente, ya espero que estén muy contentos, jóvenes. Ya tienen a la actriz que va a interpretar a Jubilee. A Jubilee en la película de X-Men Apocalypse. ¿Saldrá? Y, sí va a salir, pero creo que a nadie le importaba. Todos queremos saber quién es Cyclops, todos queremos saber quién es Jean Grey. ¿Quién más nos revelaron? En sus versiones jóvenes. Tormenta. Sí, Tormenta. Ya revelaron quiénes van a ser Jean Grey, Cyclops y Tormenta. En sus versiones más jóvenes. Son más jóvenes. Y también nos presentaron a Jubilee. Pero curiosamente, Jubilee debería ser un infante. Debería ser recién nacida. Pues si nos vemos, a través de los tiempos. ¿Puedo comentar algo? Pues claro. Si yo bien recuerdo en la segunda película, en la escena en donde van a rescatar a algunos de los niños mutantes que Stryker se llevó, si bien recuerdo, Jubilee estaba encerrada. Ya está. La cronología entre la 2, que es bastante buena, y la 3, que es... Ok, lo voy a admitir. Sí me gusta. Es mala. No voy a defenderla. Es mala. Pero hay tanta acción tan loca. Hay tantas explosiones. Hay tantos golpes. Es como un videojuego, seamos honestos. Y me divierte. Y lo que más me divierte es Bestia. Bestia se roba todas las escenas donde sale. Ay, sí. Víctor, ¿te vas? Que es un placer que hayas estado con nosotros. Adiós. Es muy bien. Pero bueno, yo creo que todos van a comprar X-Men 92. Yo honestamente le tengo mucho miedo. Porque uno de los escritores es Chris Sims, que es un articulista en Comics Alliance. Yo leí muchas cosas de sus artículos hace muchos años y era muy divertido. Y por alguna razón u otra ya se volvió pretencioso y arrogante. Entonces creo que el cómic puede caer en eso. A ver, ¿quién más? No, aquí me llama la atención que va a salir primero en digital y después en impreso, en físico. O sea, eso sí se me hace muy curioso, o sea, que no están saliendo al mismo tiempo. Qué curioso. Pero a ver, próximo título. Armor Wars, le tengo también muchas ganas. ¿Que alguien le va a Armor Wars? ¿Alguien leyó? Todas las armaduras de Iron Man. ¿Alguien leyó el título original? Yo leí el What If. No, olvídate el What If. ¿Sí leíste el título original? ¿Sabes de qué se trata? Bueno, sé de qué se trata. Básicamente, Justin Hammer y Spy Master le roban unos ciertos secretos a Tony Stark, que es lo que hace que las armaduras de él funcionen sobre todas las otras armaduras que pueden no funcionar tan bien. ¿No? Es como vimos en la segunda película de Iron Man. Pero lo que resulta es... que aquí alguien le roba los secretos y él tiene que ir a través de todo el universo Marvel desactivando armaduras. El primer cómic fue bastante lindo y creo que ese tiene potencial. A ver, ¿qué pasó? Ese cómic lo voy a comprar, aunque no he leído el original ni nada, me interesa. Deberías de leer el original, porque esto puede ser una continuidad. Y si no leíste el original, puede ser que te sientas un poquito perdido. Pero es muy recomendable. ¿Qué pasó? De apenas estoy empezando a leer el original. ¿Te está gustando? Ah, pero sí, algo. Es muy divertido, ¿no? Otra cosa, que sí leí el What If en la página de Marvel, en la aplicación. Ah, ok. ¿Y te gustó? Sí. Estuvo bueno. Ahorita, ¿sabes qué? Estoy viendo que el tiempo nomás pasa. Ya pasaron 10 minutos, tenemos solo 50 minutos. Y tenemos muchas cosas que regalar. ¿Queremos, regalamos un poquito más de cosas? No, a ver, ¿tienes una pregunta? A ver. Sí. ¿Tu nombre, por favor? Diego Andrés. ¿Diego Andrés? Diego Andrés. A ver. Sí, ahorita que estamos entrando en Armor Wars, supongo que esto tiene que ver con Secret Wars. Una pregunta, estas nuevas guerras secretas, ¿tienen algo que ver o van a ser parecidas a las viejitas, o sea, de que se reunieron todos, o va a ser otro concepto? Pues mira, todavía tenemos como que el concepto al aire. No sabemos exactamente qué se trata, tenemos algunas pistas, algunas ideas. Lo que sí va a ser igualito a las guerras secretas anteriores es que, recordarás, en las guerras anteriores se forma un planeta donde todos van a batallar. Este planeta está formado por diferentes partes de diferentes mundos, ¿cierto? En este caso va a ser igual, un planeta donde todos se van a pelear, que es el planeta de batallas, pero en vez de estar formado de solo diferentes mundos, está formada de diferentes dimensiones, diferentes tierras y diferentes realidades. ¿No? Va a ser van a poder escoger cosas que nunca habían existido ni antes, como en el caso de los Marvel Zombies contra Age of Ultron. Es algo que nunca existió, pero en una realidad eso sí existe y va a poder ser traído a esta realidad para que ahí se peleen. Y como recordarás, en las guerras secretas originales, el que se encargaba de todo era el Beyonder. Pero aquí no es el Beyonder, son los Beyonders. Hay múltiples Beyonders. Entonces, como que sí tienen ciertas líneas de donde se intersectan, pero no necesariamente es una copia o una secuela. ¿Te comprendes? Y qué tristeza que no le pusieron nombre. Mejor dicho, no nombre, sino numeración. Porque tuvimos a las guerras secretas 2, y estas serían las guerras secretas 3. Y en medio hubo unas guerras secretas, una guerra secreta. Es malísimo, nunca lo compres. Es malísimo. ¿Tres números o cuatro números? Son cuatro números. ¿Son cinco números? ¿Qué pasó? Quiero hacer una pregunta respecto al Beyonder, que ya sacaste el tema y aproveché para preguntar. Dilo. había escuchado que el Beyonder era el personaje más poderoso de todo Marvel, encima de Galactus y Thanos. ¿Eso es cierto? Pues él puede recrear la realidad. Oh. Thanos necesita una gema para recrear la realidad y Galactus no puede recrear la realidad. Sí, curiosamente, sí. Los poderes de Beyonder son muy parecidos a la Bruja Escarlata, nomás que ella está un poquito más limitada porque sigue siendo un ser humano. Oh, sí. En cambio, como él es un ser de energía, puede recrear todo. Más adelante hubo una historia que yo creo que ya dijeron que no es cierto. Supuestamente el Beyonder es un cubo cósmico. Ajá. Que adquiere conciencia. Eso es no canon, ¿verdad? Según yo, eso es no canon. Eso fue canon porque se lo sucedió en un cómic de los Cuatro Fantásticos escrito por Steve Englehart. Okay. Pero después, en el cómic de The Illuminati, Brian Michael Bendis dice que no es cierto, que es un inhumano mutante. Un mutante, Dios sí. mío. Y ahorita ya no hay mutantes, entonces, ¿qué? Mira, pero, espérate. No, es otra cosa respecto a eso. ¿Qué pasó? ¿Es cierto? ¿Es de ser lo más poderoso que la entidad y el Tribunal Viviente? El Tribunal Viviente es el que decide qué se puede y qué no puede existir dentro del universo Marvel, pero, curiosamente, Eternidad es aún más poderoso porque Eternidad es literalmente todo el universo Marvel. ¿Entonces pues, es más poderoso que sí. Beyonder? Sí. Una pregunta. Si el tribunal es tan poderoso en ese caso, un poquito más fuerte, por favor. ¿Por qué razón fue que no permitió que Thanos usara las gemas infinitas? Lo impide después. Pero hasta después, ¿por qué no lo hizo en el mismo momento? Porque Jim Starlin no podía permitir que eso sucediera, porque entonces el cómic de Infinity War es solo un número. Porque el personaje es omnipresente y omnipotente. Él sabía que Thanos iba a juntar las gemas infinitas, vamos a enfrentarnos a él cuando nos venza. Ah, ya entonces se me ocurre. A ver, entonces vamos a regalar algunas cosas más. ¿Sí quieren regalos? Sí. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a apagarla. A ver, tenemos ahorita los últimos regalos. Tenemos aquí un superpato. ¿Cómo se llama? No, ultrapato. Es lo mismo. Un ultrapato. ¿Alguien quiere el ultrapato? Sí. A ver, póngase aquí por enfrente de mí. ¡Quiero ultrapato! Enfrente de mí. Enfrente de mí. Si no los veo. Vamos a ver. A ver, enfrente de mí. En su momento, señores, por favor, relájense, estamos listos. La pregunta para ganarse este TP, cortesía del Chicken Master, que es varias aventuras del Ultrapato, la pregunta es la siguiente. Johnny Storm, ¿alguna vez lo contratan para interpretar a otro héroe del universo Marvel en una película? ¿Quién fue este héroe? ¿Okay? Johnny Storm lo contratan para interpretar a otro héroe. La Antorcha Humana original, o sea, Jim Hammond el robot. The Rawhide Kid, un personaje del viejo oeste. El Hombre Araña. O Toro, que es el acompañante de la Antorcha Humana, robótico de los años 40. ¿Okay? Una de cuatro opciones. Fue la Antorcha Humana original, Rawhide Kid, Spider-Man o Toro. ¿Quién le va a la A? Péguense por ahí. ¿Quién le va a la B? The Rawhide Kid. Nadie. ¿Quién le va a la C? ¿El Hombre Araña? Póngase en el centro, por favor. Y Toro. Okay, vete para acá. Entonces nadie le pegó. A ver, entonces nadie. Nadie fue por el Rawhide Kid. Pícale a la B, por favor. Señores, pues no lea más cómics. Era obvio que era la obvia. Era obvio que era el Rawhide Kid. Señores, por favor, es obvio. ¿Quién era? Lo dije, es un héroe del viejo oeste. Que curiosamente tuvo su propia serie y descubrimos que era gay. Closetero sí, pero era gay. Y curiosamente, mucha gente se quejó, alguna gente no se quejó. Y honestamente tengo que decir, pues honestamente, el cómic era malo, entonces no importaba la sexualidad del personaje. ¿Perdón? Echamos de la culpa a los años 80. No fueron los 80s, es fue en los 90s. No, 2005, creo que fue Carlos Pacheco el que escribió ese número. ¿Qué pasó? Por algo se ganó el título de la era de bronce. No, los 2000s eran la era oscura, tristemente. ¿Serio? ¿2000s? A ver, señores, a ver, ¿estamos listos? A ver, ¿quién va por la próxima pregunta? ¿Cuál es? ¿Con cuál miembro de los Cuatro Fantásticos el Doctor Doom cambió cuerpo? El Doctor Doom cambia cuerpo con uno de los miembros. La A, por favor. Invisible Woman. ¿La mujer invisible? ¿Nadie? Y hubiera sido algo muy triste para Reed Richards descubrir eso, ¿verdad? Muy dramático. Se casa con Doom. Mr. Fantastic. Joel, vete para allá. ¿Quién sigue? Human Torch. ¿Torch Humana? ¿Torch Humana? ¿Saru? ¿Ustedes? ¿Y la mole? Nadie, ¿verdad? A ver, entonces pícale por favor a Mr. Fantástico. ¿Ustedes tres? De hecho, ¿sabes qué? Creo que es el número 11 donde sucede eso. Y curiosamente también algo que me acuerdo, Stan Lee y Jack Kirby aparecen en ese número. A ver, ¿ustedes tres? ¿Ves lo que pasa cuando escuchan Comic Manía? Preguntas triviescas se vuelven mucho más fáciles. Es que estás empezando a escuchar Comic Manía. Está empezando. Pero él lleva ya está vejestorio en Comic Manía. Ya lleva años escuchando Comic Manía. Yo también lo aprendí. Mira cómo lo ha cansado desde la vida. Ya se ve más viejo de lo que es. A ver, ¿cuál es la próxima pregunta? ¿Quién es Ymir? Ymir. ¿Quién es Ymir? Y-M-I-E. No les puedo decir quién es porque obviamente es la respuesta, pero yo sé quién es. Por favor, dinos cuáles son las opciones. Un dragón. ¿Un dragón? Un guerrero troll. ¿Un guerrero troll? Como los que tenemos en el Soho Chat todo el tiempo. Un gigante de hielo. ¿Gigante de hielo? ¿Y una tormenta gigante? Una tormenta gigante, sí. ¿O un gigante de tormenta? Siguiente, okay. A ver, ¿quién cree que es un dragón? Nadie. ¿Quién cree que es un troll? Nadie. ¿Un gigante de hielo? Los tres. ¿Y un gigante de tormentas? Nadie. Nadie pega a la gigante de hielo, la C. Ese era muy fácil. Ese era muy, muy, muy, muy fácil. Reina. Ajá, es sí, antes de que saliera la película de Thor y el rey de los gigantes de hielo sea Luffy, era obviamente Ymir al que siempre nos enfocábamos, que es literalmente una como montaña helada o un iceberg con patas. Gigante de hielo. Si tú lo dices. Entonces, ¿qué más tenemos por ahí? La 2210 y la pregunta es la siguiente. ¿La tienes? A ver, ¿qué escritor co-creó al Star-Lord original? No el de la película, no el del Legendary Star-Lord. ¿Qué escritor co-creó a Star-Lord en Marvel Preview número 4 de 1976? Que antes ese cómic o esa revista la estaban vendiendo por 5 centavos. Y ahorita que la vi en Nueva York, estaba como en $1,000, gracias. Oh, ¿qué? Lo que hace una película. A ver. ¿Quién fue el coescritor de Star-Lord? A. Doc Mensch. B. Roy Thomas. C. Steve Englehart. O D. Chris Claremont. ¿Quién dice Doc Mensch? La A. Roy Thomas. La B. ¿Quién dice Steve Englehart? La C. Chris Claremont. ¿Y quién dice Chris Claremont? ¿Tú? Pícale a la C. Los beneficios de escuchar Comic Manía. Un fuerte aplauso para Joel. Y venga, Jardón, de escritores favoritos. Obviamente es el co-creador. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué sigue? ¿Tenemos, de eso lo dejamos para el final? No. ¿O dejamos para el final este? Al final Batman. ¿Batman o Scott Pilgrim se va al final? ¿Qué prefieres? ¿Scott Pilgrim para el final? Le hacen el feo a tu Batman, compañero. Está bien. Según ellos dicen que el Scott Pilgrim es mejor. No, yo pienso que Batman es mejor. Aquí tenemos un fuerte aplauso para Daniel, que él se formó, pudo conseguir nuestro buen amigo. Daniel es formado por horas. Número 39, Snyder Capullo, y obviamente nuestro buen amigo Francisco Plasencia, que de vez en cuando escucha este programa. Portada alterna. ¿Quién la quiere? Yo. Párense para allá. Yo. Los quiero ver. A ver, ¿quién va a ser? Los quiero ver. Párense. ¿Vas a preguntar de Batman? Sí, párense. ¿Vas a preguntar de Batman o de Batman? A ver. Tienen opciones. Podemos preguntar de acá o podemos preguntar de... Vamos a ver si... Es que mi celular tiene unas trivias bien padres. Bien difíciles también de Batman. A ver, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos preguntas de Batman o hacemos preguntas de acá? ¿Qué prefieren? Batman. ¿Hacemos preguntas de Batman? Sí. Ok. ¿Están preparados? Porque esta les da la opción. Esta le da la opción. Aquí sí es de memoria, ¿no? Aquí esta le da la opción de escoger. Yo hay solo una, no doy opciones. Es una pregunta. ¿Sabes o no sabes? ¿Okay? Pues desafortunadamente nadie más. Mi querido Pingüino, ¿estamos listos? Todos sabemos que hay un personaje llamado Clayface en los cómics de Batman. Han habido múltiples Clayfaces. Curiosamente, uno de ellos fue creado o creada por algo externo. No fue un accidente o no fue que él o ella buscó transformarse, ¿no? Me gustaría que ustedes me digan qué personaje es responsable de la creación de Clayface 4. ¿La que sigue? No, facilísimo, señores. Van a terminar mejor con este. ¿Sí, mejor con este? No la saben, es facilísima la respuesta. Lo he dicho en Comic Manía, ¿verdad? ¿Es diluido? No. Fuera. Es adivinanza. Les voy a dar una pista. Con esta pista lo tienen que adivinar, es facilísima. Este personaje de Clayface 4 hace su primera aparición en un cómic de Los Outsiders. Fue creado o creada por un enemigo de Los Outsiders. Como todos leímos Batman and the Outsiders, ya saben quién fue, ¿no? Alfred. Dios mío. A ver, este personaje es el líder de un grupo de terroristas. Entonces, ¿no era como que Anarquía? ¡No! ¡Fuera! Toño, siéntate aquí. No fue Anarquía. Tampoco fue el pingüino. A ver, ya estás fuera, Toño. Ya estás fuera. ¿Alguien más? Adivinen. No lo van a adivinar nunca. Vamos. Clue Master. Dije terroristas. ¿En qué planeta Clue Master es terrorista? Vete para fuera. Estás fuera. ¿Quién más? A ver. Dios mío. Ok. El personaje sí es el líder de una secta de terroristas. Secta de terroristas que adoran a Kali y le apodan Naga Naga o Naya Naya. Señores, ya les regalé. Otra, o sea. Ya les regalé. Primera aparición de este personaje fue dibujada por Jack Kirby. No, menos. No. A lo mejor me lo llevo. No muchos tienen acceso a la edad de plata. El personaje está basado en una serpiente. Ya, vamos. Señores, ¡cobra! No me puedes. Hubieras dicho ya yo. Hubiera sido más fácil con ya yo. No puede ser. Yo iban a terminar con esto. Pero los que sobrevivieron. Ya los que sobrevivieron, ya. ¿Una pregunta más de Batman o ya se cansaron? Ya me cansé. Sí, es capaz de terminar con esto. ¿Puedo volver a intentar? Sí, otra vez sí, porque todos fallan. Retas mucho. Es facilísimo. Ya la sabías, ¿no? Pues claro, porque ¿dónde la escuchaste, Joel? En Comic Manía, claro. Si escuchan Comic Manía, ponen atención, todas las respuestas serán dadas. No puede ser que ya son las 8:24. ¿Dónde se fue el tiempo? ¿Saben qué? Hasta que... Yo lo quiero. Calla ya, Ulises, no te burles de mí. A ver, ¿cuál fue la pregunta? Esta pregunta es, a ver, ¿qué personaje místico ayuda a Hulk contra el Maha Yogi en Hulk 210 y 211 de 1977? ¿Ven cómo mis preguntas son mucho más fáciles? A ver, alguien se lo sabe así. Alguien se decide. De memoria. ¿Alguien se la sabe? ¿Los escuchas de Comic Manía? Vamos, ¿La sabe de memoria? No. Entonces, por eso le pedí un humillador. El místico que ayuda a Hulk contra el Maha Yogi en Incredible Hulk. A, el hijo de Satán, Son of Satan. B, Brother Voodoo. D, Doctor Strange. No, pero C, Doctor Strange. O D, Doctor Druid. Es de adivinanza, creo que ya adiviné, ya sospecho quién es. ¿Ya te toca pasar allá? Ajá. Pues pásale. A ver. Entonces, ¿quién va por el hijo de Satán? Aquí importa el Batman. El hijo de Satán. A ver, pónganse juntos. ¿Quién le va a Brother Voodoo? Acá el dorado. Va, ustedes dos. Pues vete para allá, Ulises. Estás igual de flojo, Kitachi. A ver. C. Doctor Strange. Nadie. Y D. Doctor Druid. A ver, para acá. ¿Sabes qué? Yo honestamente le voy a Doctor Druid. No sé por qué. Pero también Son of Satan. No sé, Maha Yogi. ¿Doctor Strange? No, no creo que sea Doctor Strange. Yo creo que es el Doctor Druid. Vas. Damas y caballeros, un fuerte aplauso para Reverse Flash. ¿Cuál era? Doctor Druid. Muchas gracias, Saru. ¿Ves? Te merecías algo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ya tenemos solo que un poquito más de media hora. ¿Regalamos el Scott Pilgrim al final o lo regalamos de una vez? Al final. Okay. A ver, entonces, ¿qué? ya ver. Sabes que aquí te levantas y pierdes silla. Por eso no me he levantado yo, yo puedo perder la transmisión. Por eso me quitó cuando... A ver, tenemos muchas cosas que resolver. Tenemos Secret Wars, tenemos Convergence. Edgar, no ha saludado a la gente de Comic Manía. Tú llegaste súper tarde. Cara de llegar son estas. A ver, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí muy contento de estar escuchando Comic Manía. ¿Estás ronco? Sí. Yo debería estar ronco con todo lo que no me he callado. Pero a ver, seguimos con Secret Wars. Nos regresamos a Convergence. ¿Qué opinas? ¿Secret Wars? Qué curioso que ustedes le tengan tanta fe a Secret Wars. Yo honestamente, con todo lo que he leído, prefiero Convergence. Pero es que lo que hemos escuchado o estamos leyendo de la sinopsis de Convergence no llevan a nada dentro de la historia. Y todo lo que han estado pasando dentro de lo que es Secret Wars nos está llevando a un lugar. A una conclusión. Y todas, y no, más que nada, que Convergence toma lugares que no conocíamos. Y Secret Wars toman lugar como lo que es Old Man Logan, Planet Hulk, Civil War, y son historias que ya conocemos. Entonces, por eso es que nos jala más el saber de Secret Wars en vez de Convergence. Que no digo que vaya a ser mala. Solo que es sea, que es más llamativo ese momento. Curiosamente, estamos pasando a través de estas portadas y ninguna me está llamando tanto la atención como cosas como Blue Beetle o New Teen Titans o Nightmare and Oracle. Es que puede ser que para mí DC siempre me jala más. No, es que sí. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es como dice Itachi. O sea, Secret Wars va más a las historias de los 90 hacia acá. ¿Ah? Ahora sí que la mayoría de los lectores que han tenido acceso. Y en cambio DC se está yendo ahora sí que a toda su historia. Claro, y yo, a pesar de que tengo solo 25 años, pude saber mucho acerca de su historia. Porque ¿de qué te ríes, Joel? ¿De qué te ríes? Tienes 16, te ves más grande que yo. ¿De qué hablas? ¿Qué pasó? Una pregunta, ¿la Convergencia de dónde sale? Porque Secret Wars viene de las incursiones, pero ¿Convergencia de dónde sale? DC Futures End. De hecho, nadie está leyendo Futures End. De hecho, ¿tú sabes? ¿Cómo se llamó este cómic donde hace su primera aparición toda la idea del Convergence? ¿Fue Superman Unlimited? Superman Unlimited. Y después lo retomaron en Unchained. En Superman Unchained vemos como que la primera vez que se ve como que este domo, ajá, donde existen todas las realidades diversas y que todo se como que nos dan la idea de que todo va a regresar o se van a unir o no sabemos qué está pasando, pero al igual que Secret Wars nos están diciendo más o menos lo que va a pasar alrededor, pero no necesariamente lo que va a pasar dentro del título. Pero lo que sí sabemos es que hay un personaje que viene de Column, que él al igual que Brainiac, ¿cómo se llama? Talos. Al igual que Brainiac, él colecciona cosas, pero en vez de coleccionar solo mundos, colecciona diferentes dimensiones, diferentes realidades, ¿no? Y esto básicamente lo que estamos viendo. Entonces vamos a ver, ¿cuál es el próximo título que tenemos? Years of Future Past. Pues me encanta la portada y la idea de Days of Future Past me gusta mucho. El problema es que la última vez que visitaron el mundo de Days of Future Past fue en Days of Future Present y estuvo asqueroso. Entonces... ¿Qué les puedo decir? ¿Alguien está interesado en comprar Days of Future Present? Todo el mundo. ¿Qué es Years of Future? Sí, todos, ¿verdad? ¿Alguien en particular quiere decir algo? ¿Perdón? Son las consecuencias de Days of Future Past y lo van a incursionar aquí. Entonces, okay, queremos ver esos crossovers magistrales. Pues mira, hablando de crossovers magistrales, ¿nos puedes leer el título o el nombre de ese siguiente título, por favor? Me da pena, pero en fin. Escuadrón Sinister. Es el que más entusiasmado me tiene. Me encanta la idea del Escuadrón Supremo. Es uno de mi grupo de personajes favoritos. ¿Por qué? Porque es básicamente los héroes de DC en el universo Marvel. Y en el caso del Escuadrón Sinister, esos son los héroes de DC en el universo Marvel, pero son villanos. Es básicamente como el sindicato del crimen en el universo Marvel. Y por alguna razón u otra, me entusiasma mucho. Tanto así que estoy a un paso de comprarme la figura de acción de Hyperion. Que no es muy bonita, pero nomás me encanta el personaje y me encanta todos los que son. Y además ya tengo la figura de acción de Nighthawk, que es básicamente el Batman del Escuadrón Siniestro. Entonces sí le tengo como que esperanza a este título. O más que nada, ganas de leerlo porque soy gran fan de la miniserie de Mark Grunwald, que es del Escuadrón Supremo. Pero bueno, ¿alguien más va a querer comprar esto o solo yo? No, yo también. ¿Sí? ¿Tú también? A ver. Sí, por supuesto, sí. De hecho, como estás platicando hace rato del sindicato del crimen, me parece una excelente idea. De hecho, ¿cuándo salió la versión anterior? ¿A qué te refieres? ¿Al Escuadrón Supremo? Ajá. Pues hace muchos años, estamos hablando de los 80, compañero. A ver, perdón, es que creo, tenemos muy pocas, muy, muy pocas preguntas aquí en Comic Manía MX, pero vamos a contestar la única pregunta que hemos recibido. No sé si decir el nombre de la persona que nos escribe. No, pues, no, ¿para qué? No, jamás, es mal gusto ahorita. Es mal gusto ahorita, sí. Es mal gusto ahorita. Pero bueno, dice este cuate que aparentemente es un luchador. Dice, hola, llevo pocas semanas escuchando Comic Manía y soy seguidor. Muchas gracias. Dice, también soy un poco nuevo en los cómics y seguí tu recomendación y leí Old Man Logan y quedé decepcionado. ¿Qué? Creo que lo mío es otro tipo de literatura, pero de todas maneras me gusta escucharlo semana a semana. En fin, tengo dos preguntas. ¿Quién es y de qué se trata The Question? Y también la otra pregunta es, ¿cuál crees que es el peor equipo de SH de todos? Ah, de superhéroes de todos. The Outsiders. Saludos a mi compa, Pedro Pérez. ¿Ok? Pues vamos a ver, ¿quién es The Question y de qué se trata? Bueno, The Question fue creado para Charlton Comics por Steve Ditko. Él escribe y dibuja. Y la idea de nuestro buen amigo Dick Sage, alias The Question, es descubrir las respuestas a todas las preguntas que pueden existir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él dice, tengo que buscar quiénes son los villanos y por qué cometen el crimen. No es solo quién es el que comete el crimen, por qué comete el crimen. Él es un reportero, investigador, y su segunda vida como The Question también sigue siendo como alguien que busca más allá de solo siempre atrapar al villano. Su cómic de Charlton Comics de Steve Ditko no fueron tan buenos, es arte muy clásico y merece ser leído nomás porque está hecho por Steve Ditko, el co-creador del Hombre Araña, co-creador de Doctor Strange, pero no es un muy buen cómic. Pero curiosamente, a manos de Denny O'Neill, el hombre que rescata a Batman y lo hace genial junto con Neil Adams, toma el personaje en los años 80, después de la crisis en Tierras Infinitas, lo dibuja Dennis Cohen. Todos y cada uno de los números escritos por Denny O'Neill y dibujado por Dennis Cohen son geniales, son preciosos, y no es tanto con los villanos con los que se enfrenta, sino es todo lo que esos villanos le enseñan a él de sí mismo y de lo que es la mente criminal. De hecho, dos de los personajes que más me gustaron de esta serie fueron Butch Cassidy y el Sundance Kid. Es un chavo que está loco y cree que es la reencarnación de Butch Cassidy. Y contrata a un chico que es muy buen pistolero para hacer el Sundance Kid. Y es divertidísimo la locura de esos dos personajes. Me encantó. Y hay un tie-in, hay un crossover con Green Arrow. Y ver a Green Arrow y The Question trabajar juntos es genial. Tanto así que The Question tiene que convencer a Green Arrow de que es una buena persona. Porque Green Arrow no lo conoce. Porque nadie conoce Hope City. Entonces le tienen que constantemente decir, es que soy el bueno, pero ¿cómo sé que eres el bueno? ¡No tienes cara! Porque una de las cosas que define a The Question, obviamente, es que usa una máscara que le cubre todo el rostro, le cubre los ojos, le cubre la nariz. ¿Por qué? Porque él es el que representa a la masa de toda la población. Es un hombre sin rostro, es un hombre sin identidad, porque él es como el Juan Pérez universal. Él nos representa a todos, que constantemente está buscando el porqué de la mente criminal. Un excelente cómic de Denny O'Neill. Cómprenlo. Desafortunadamente, después de que se fue Denny O'Neill, han hecho puras barbaridades con el personaje. Lo único bueno fue un título que se llamó Huntress Cry for Blood, si estoy en lo correcto, que es la primera vez que Huntress y Question se conocen y su romance empieza. Es un romance divino. También te puedo decir que compres ese título. Y los cómics de Question de Rick Beach son malísimos. Sus apariciones en la serie animada de Justice League of America Unlimited son geniales. Y algún otro momento bonito. No, y después en 52 matan a The Question y René Montoya se vuelve la nueva Question y ahí evítalo como si fuera la plaga bubónica. ¿Qué pasó? ¿Qué tenía que ver Steve Ditko con Fury? Nada, absolutamente nada. El creador de Nick Fury fue Jack Kirby y Stan Lee. Steve Ditko solo crea dos personajes. Y bueno, o sea, ¿qué personajes? Doctor Strange, que le da, redefine cómo se retrata la magia dentro de los cómics. Y obviamente el Hombre Araña. Es que había oído por ahí que tenía algo que ver. No, lo que pasa es que estás escuchando podcasts que no deberías estar escuchando. ¿Y en 52? ¿Perdón? ¿Y en 52? ¿Qué pasó con Question? ¿Y en 52? ¿Sabes que no lo leí? Me rehusé a leerlo, nomás sé que lo que te muestran es que René Montoya, que es una policía de Ciudad Gótica, tiene relaciones o tiene una relación amorosa con Batwoman, que es una mujer lesbiana, y también descubrimos que René Montoya es una mujer lesbiana, entonces son amantes. Y en algún momento René Montoya se une con Big Sage para descubrir un gran misterio. Cuando están en el proceso de descubrir ese gran misterio, de alguna manera u otra muere, de una manera vil. ¿Tú sabes cómo muere? A ver. Al parecer le dan una muerte con temor a equivocarme, normal, porque si mal no recuerdo, está él apareciendo en una camilla de hospital. Ay, Dios mío, ya, no digas más. Pues básicamente lo matan por necesidad de la historia para que haya una nueva cuestión. Y ahorita es una pregunta que me gustaría ponerle a todos. Dicen, ¿cuál es el equipo de cuál es el peor equipo de superhéroes que jamás ha existido? Y el compañero, el luchador, menciona que para él son los Outsiders. Yo estaría totalmente de acuerdo contigo, porque para empezar, es un grupo de perdedores más gigantesco que jamás hemos encontrado. Los compone Halo. ¿Alguien recuerda Halo? No. Así de memorable es el personaje. Black Lightning, que es un personaje que me cayó muy bien, pero honestamente no funciona como personaje individual, casi como Daredevil, no necesariamente un equipo. ¿Alguien se acuerda de Metamorfo? No. Sí, me acuerdo. ¿Alguien es fan de Metamorfo? No. Gracias. No. Entonces, también tenemos a Geo-Force. ¿Alguien es fan de Geo-Force? ¿Quién es? Gracias. Su hermana Terra es mejor conocida y mucho más popular que el mismísimo Geo-Force. Después también tenemos a Katana, que la única persona que se acuerda de Katana obviamente fueron los productores de Arrow, por eso está saliendo en la serie. Yo también me acuerdo de ella. Ah, exacto, pero nadie se acuerda de ella con amor. No. Solo nos acordamos de ella. Bueno, y también son ellas dos, ya creo que son todos, y tienen al peor líder de todo el universo. ¿Ustedes saben quién es? Patrick Harden. Batman es el peor líder de todos, porque Batman nunca pregunta, solo da órdenes. Y a veces nadie le quiere seguir las órdenes porque honestamente te está gritando. Lo que pasó con todos los Robins, y por eso lo abandonan, porque es demasiado. Y curiosamente hay un número muy bonito de Batman and the Outsiders donde tienen un crossover con los New Teen Titans. Cuando se juntan los dos equipos, Batman está gritando órdenes, ladrando órdenes por todos lados, y cada vez que ladra órdenes, pierden. Pues resulta que ladran las últimas órdenes y Robin dice, ¿sabes qué, Batman? ¡Ya! O sea, ¡ya! No sabe lo que estás diciendo. Estás totalmente equivocado. Se va a hacer de la siguiente manera. Y Robin da las órdenes. Y Batman no se le queda viendo. Es el mejor líder. Y curiosamente, ganan el día gracias a Robin. Porque Robin da las órdenes correctas. Al final, obviamente, Robin le pide una disculpa a Batman. Y Batman le dice, no te preocupes. Estuvo bien lo que hiciste. Porque eres, en serio, un gran hombre, un gran héroe y sin duda un gran líder. Y Robin le dice, y voy a llorar cuando lo diga, Robin le dice, sí, y soy lo que soy, porque tuve un gran maestro. Se dan la mano. Y Batman reconoce lo magnífico que es Robin. A ver. Larga vida Dick Grayson. Me parece perfecto. A ver, ¿alguien más opina de algún otro grupo de superhéroes que es chafísima? La Liga de la Justicia de Detroit. La Liga de la Justicia de Detroit es tristísima. ¿Sí conocen a la Liga de la Justicia de Detroit? No. Qué bueno. Curiosamente, ahí tenemos a Elongated Man, el hombre elástico, a Satana, a Vixen, quien se acuerda de ella. Son los productores, ¿sí? Son los productores de la Liga de la Justicia Limitada. Tenemos a Vibe, ¿quién se acuerda de Vibe? Yo no sé quién es. Claro que sabes quién es. Paco Ramón. Sí. ¿Sale en Flash? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cisco Ramón? Yo también ya me acordé. Efectivamente, tenemos a Steel. ¿Quién se acuerda de Steel? Nadie. ¿Quién más está por ahí? Batman fue el líder. Batman fue el líder. Como siempre, el mejor superhéroe, bueno, pero el peor. Peor, gran superhéroe, pero es muy solitario. Líder. Peor líder. Aquaman. Y después, Aquaman también fue el líder. Aquaman fue el líder antes de Batman. Imagínate qué bonito equipo. Y también tenemos a Martian Manhunter, que fue un excelente líder, pero ya en la Liga de la Justicia de América, no necesariamente en la Liga de la Justicia de Detroit. También están los Inferior Five, pero los Inferior Five son un grupo de chiste. Es un chiste, no mucha gente lo conoce porque fueron antes de la crisis, después los metieron dentro del universo DC después de la crisis en un cómic que nadie leyó que se llama Angel. ¿Es la conejo? Sí, Dumb Bunny, la conejo, sí, coneja tonta. En serio, son puros personajes que son hijos de grandes héroes. El problema es que tienen todos los poderes, pero nada de las habilidades ni el sentido común. Entonces, Dumb Bunny es la hija de una mujer que es una amazona. Entonces, tiene todos los poderes de una amazona, pero es muy, muy bruta, ¿no? Y el chiste es que es rubia y es tonta. Por eso se y se es totalmente misógeno. Sí. Por algo se llama Dumb Bunny. Por eso se llama Dumb Bunny. Entonces, tenemos a un chico que se llama Awkward Man, que es el hijo de una mujer como una sirena, con un hombre superpoderoso como Superman. Entonces tiene todos los poderes acuáticos, más los poderes de Superman, pero es muy torpe, entonces está cayendo todo el tiempo. Hay un chico que es muy bueno para ¿cómo se llama? Flechas, arco y flechas. Se llama White Feather. Se llama White Feather, y la cosa es que le tiene miedo a todo. Entonces, es un grupo a propósito malo. Es un grupo de perdedores a propósito malo. ¿Qué pasó? Alpha Flight, sí. no hay tantos perdedores. Lo que pasa es que el cómic nunca fue popular y los héroes nunca fueron populares. Está compuesto por Sasquatch, que es como un Hulk, pero en forma de, ¿cómo se llama? De pie grande, en forma de este, de es se parece a Wookie, a un Wookie. Entonces tenemos a Chamán, que tiene una que tiene una bolsa mágica donde saca cualquier cosa mágica. Neta. Tenemos este, ¿a quién más? A Puck, que es chaparrito y muy peleonero. Es como el Wolverine, pero chaparrito. Pensé que antes salió, ¿perdón? Antes salió un superhéroe gay, ¿no? Hay múltiples. Este, y en Alpha Flight son unos gemelos, son Northstar y Aurora. Pueden volar muy rápido y cuando se tocan la mano, es un ¿cómo se llama? Es como una luz muy fuerte, se genera. Él es gay y ella tiene problemas mentales. Entonces, esa familia no fue afortunada. Perdón. Los Avengers de los Grandes Lagos. Los Avengers de los Grandes Lagos también son patéticos. Tenemos al señor inmortal, a Dinosaur y una mujer muy... Es la única. ¿Perdón? La chica ardilla es muy buena, pero también tenemos a Big Bertha, que es una mujer, que es una modelo. Para poder ser superheroína, come mucho y engorda. Y después de engordar y tener super fuerza, tiene que expulsar toda la comida de su cuerpo para volverse delgada. Otro equipo que ahorita me acabo de acordar, Multiversity de Joss. Todos los héroes de esa tierra de 6 son perdedores porque como ya no hay crimen, porque los padres porque hicieron bien su trabajo, ya no saben ni qué hacer. Efectivamente, yo creo que serían como que algún otro se le ocurre, porque ya veo que el tiempo ya se va. El tiempo ya se fue. Nos quedan solo 18 minutos de esta transmisión. Antes de irnos, nos queda una cosa por hacer y es regalar un Scott Pilgrim número 3, cortesía de Camite. ¿Cuál es la pregunta para Scott Pilgrim número 3? ¿Cuál es la 837? A ver, ahí les va. ¿Cómo logró Pluto, el dios de la muerte, hacer que Hércules firmara un contrato olímpico imposible de romper? Inquebrantable en Thor 127 a 130 en 1966. ¿Cómo logró Pluto que Hércules firmara un contrato inquebrantable? ¿Ok? ¿De memoria? Las opciones son: amenazó la vida del padre de Hércules, Zeus. Hércules pensó que estaba firmando un contrato de cine. Lo estaban manteniendo, ¿cómo se llama? Como rehén. Lo había tomado como rehén. Le prometió a Hércules ser el nuevo rey de Olimpo. ¿Ok? Ahí les va. ¿Amenazó la vida de su padre? ¿Alguien? Sí, a ver. La A. La A. B. Pensó que estaba firmando un contrato de cine. No, la B. A ver, la B. La B, póngase ahí la B. ¿Qué atrás de Flash? ¿Qué atrás de Flash? La C. Estaba teniendo de rehén a Thor. No, nadie. Y la última es, le prometió ser el rey de Olimpo. ¿Son todos? A ver, entonces hoy tenemos la A, B, D. ¿Y la C? Pégale a la B, por favor. ¿A la D? B, B, B. B de burro. ¡Era obvio! Los 60. Era obvio. Hércules es un personaje súper egocéntrico, para nada como yo. Obviamente... Si le prometías ser una estrella de cine, iba a firmar ese contrato. A ver, entonces, tenemos al pingüino y a Superman. ¿Quién ganará, el bien o el mal? No sabemos. No sabemos. Esperemos que no gane la ignorancia. A ver, ¿qué tenemos? ¿Quién es el original Barón Blood? ¿Quién es el Barón Blood original? Obviamente todos sabemos que es un vampiro que se enfrenta contra... los invasores en la Segunda Guerra Mundial. Ya lo dije. ¿Cuáles eran las respuestas? El Doctor Strange, bueno, hermano del Doctor Strange, un vampiro de Union Jack, un vampiro hermano de Union Jack, o... Mira, chéquense esto. Es el hermano del Doctor Strange, ¿ok? Un vampiro que es el sobrino de Union Jack 1. Un vampiro que es el hermano de Union Jack 1, o el tataranieto del Union Jack 1. Entonces puede ser el hermano del Doctor Strange, o el sobrino, el hermano, o el bisnieto, o el tataranieto. Ok, entonces todavía se puede. A ver, ¿estamos listos? ¿Quién dice que es el hermano del Doctor Strange? ¿Quién dice que es el sobrino de Union Jack? No, ¿no? ¿Quién dice que es el hermano de Union Jack? ¿Quién dice que es el bisnieto. Bisnieto de Union Jack. Tú no elegiste a nada. O sea, a ver. Hermano del Doctor Strange. Ese no. Ok. Sobrino de Union Jack. Hermano de Union Jack. O el bisnieto de Union Jack. ¿El hermano? ¿El hermano? Píquela a la B, por favor. ¿No fue? ¿Fue la C? El hermano. ¿El hermano? Sí. Fue el hermano, entonces sí la atinaron. No sabía, pero tú... Sí la atinaron. ¡Era obvio! Era obvio. Pues es que siempre una relación de héroe-villano siempre va a ser entre hermanos, no entre sobrinos y tíos. A ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Quién o qué es... ¿Sasáfonos? ¿A qué? ¿Quién o qué es un sasafrás? De memoria, a ver. ¿La sobrina de Patsy Walker? ¿La novia de Rocket Raccoon? ¿El gato de Dolly Donahue? ¿O el perro de la bestia? ¿No? Yo le voy a... A ver, ahí les va. ¿La sobrina de Patsy Walker? ¿No? Bien. ¿La novia? ¿La novia de Rocket Raccoon? ¿Tú le vas? La B. ¿La C es un gato? ¿O un perro? ¿O un perro? El gato, la C. Píquela la C. Yo por alguna razón creo que es la C. No. No es ninguno. D, el perro. ¡Ah, me lo llevo! Es un perro. ¿Quién fue Madame McEvil en Iron Man número 54? ¿Quién es el personaje que es Madame McEvil en Iron Man número 64? ¿Dónde está? ¿Perdón? ¿Aquí? Sí. A ver, entonces, ¿qué personaje es Madame McEvil? ¿Carlos? ¿Mondragón? ¿Moondragon? ¿Black Widow? La, ¿cómo se llama la...? ¿En qué cómic fue? En el Iron Man. Madame Mask y este, Sunset Bane. Entonces puede ser Moondragon, Black Widow, Madame Mask o Summer, ¿ok? Sunset Bane. A ver, vamos a ver. Yo voy por Black Widow. Moondragon, ¿quién es? ¿No? Nadie. ¿Black Widow? ¿Los dos? Píquela la, por favor. No. ¡Fue Moondragon! ¡Señores! ¿No leen? ¿No leyeron ese cómic del 66? No, del 73. ¿Del 73? Yo digo que si no acaban en el tiempo, se lo llevo ya. Ya, yeah, ok. Señores, solo tienen 9 minutos, ¿ah? Ya es contra reloj. A las... ¿Qué te parece? A las 8:55 se va... ¿Terminamos esto? Es más, ¿qué poderes tienen los 7 super exnovios? Me parece esa buena pregunta de Itachi Kamui. Los 7 poderes de los 7 sexnovios, y el que se la sepa se lo lleva, ¿cierto? Sí, excepto sí, Itachi, porque obviamente se la sabe. Sí, por eso. De hecho, él va a ser el interventor. A ver, ¿quién se sabe los 7 poderes? ¿Joel? ¿Y el pingüino? A ver. Anótenlos. Anótenlos. O él viene preparado. Que te presta una hoja. A ver. ¿Los vas a anotar en tu celular? Es como si mandaras un mensaje y hay polvo. Pues bueno. Me acuerdo de alguno. Pues a ver, si quieres, escríbelos. Que sabes, puede ser. El que tenga la mayor cantidad de números de ciertos, ya. No. Los poderes de los 7. Los poderes de los 7 exnovios. Y en orden. En orden como van. No, escríbelo como sea. Escríbelo como sea. ¿Qué pasó? Bueno, solo comentario lo que escriben. Estabas platicando de que Robin tiene superpoderes. Robin Damian Wayne. Acabo de ver y ojear el número de Batman y Robin, y efectivamente lo que había comentado, ya no los tiene. Eso fue solo una historia, porque va a haber un paro de 2 meses, entonces para mí que Peter J. Tomasi dijo, no voy a escribir nada nuevo, voy a tratar de reciclar alguna idea, voy a tratar de jugar con alguna idea. Si lo hizo bien o lo hizo mal, eso no importa, porque nada más era en lo que empezaba Convergence. A ver, Joel, ¿cómo vas con los poderes de los 7 exnovios? ¿Tú, Tomás, escríbelos? A ver, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, pingüino? No, ya. ¿Cómo van? Tenemos a tres concursantes. Creo que bien ya. Ok. Ya tenemos que, señores, son las 8:53. Ya nos van a cerrar la tienda. ¿Cómo vamos? Ya tenemos a los 7. ¿Cuántos tienes? No digas quiénes tienes. ¿Cuántos tienes, joven? Tengo 4. Tienes 4, muy bien. ¿Te faltan 3? A ver, ¿cómo vas? Ya voy en el sexto. ¿Estás en el sexto? Ajá. Joel, puedes perder todo el mundo. Lleva 3, ok. Oye. Sí, ¿qué pasó? Ahorita que estaban hablando de Converges, ya metiéndome otra vez a Flash, ¿sí van a agarrar a todos los Flash ahí o...? En diferentes títulos van a tomar diferentes flashes. Creo que hay uno de Flash, donde vamos a ver a Barry Allen, y tenemos el de Speed Force, donde vamos a ver a Wally West y a su familia. Pero no necesariamente vamos a tomar a todos los personajes como lo hicimos en la plática del sábado, que tomamos a todos y cada uno de los personajes que han portado el nombre de Flash. Me imagino que por decir personajes como Johnny Quick o Jesse Quick no van a estar apareciendo. A ver, ¿cómo van? Joel, ¿con cuántos tienes? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, vamos a ver. Ok, ¿estamos listos? Ustedes van a dar fe. Obviamente no pueden decir los nombres en voz alta. Porque si dicen los nombres en voz alta, obviamente los otros se van a saber. ¿Qué te pasa? Entonces lo que vamos a hacer es decir... Itachi es el que va a... Es nuestro... ¿Cómo se llama? Interventor. A ver, ya, bajen, man. A ver, pásenselo a Itachi. Itachi va a calificar. Tal vez ustedes necesitan interpretarle sus garabatos. No sé si se lean bien. Itachi califica. Ganador del concurso de... Scott Pilgrim fue nuestro buen amigo Joel. ¿Quién interpretó la pluma? Muchas gracias a todos ustedes por asistir, estar con nosotros. Y pues bueno, ya no tenemos más preguntas. Vamos a checar si tenemos más preguntas acá. Ya sé que no tenemos en Sipo Chat. A ver, le contestamos la pregunta al luchador. ¿Tienes preguntas, compañero? Sí. Retomando lo de hace rato de las peores ligas y todo eso. En la muerte de Superman sale una liga peleando contra Doomsday. ¿Se podría decir que es la peor liga que ha existido o qué liga es? Había un personaje ahí, creo que se llamaba Bloodwing. Y tienes que dudar si es la peor liga. Bloodwing, para las personas que no sepan, era un, ¿cómo se llama? Un ex esclavo de la era de las plantaciones. Jornalero. Imagínate que desde los que recogía algodón, o sea, todo un rollo ahí medio extraño. ¿Te vas? Mi querido Joe Junior, gracias por estar con nosotros, señor. Muchísimas gracias. Señores, mi querido pingüino, nos estamos viendo. Gracias por estar con nosotros. Fue un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Gracias. Vamos a ver, aquí tenemos algunas preguntas. Entonces, sí, esa liga era muy mala. Y de hecho, si recordarás, a nuestro buen amigo Doomsday los destroza. Y estaba ahí Máxima, que supuestamente tiene los poderes similares a los de Superman, y sin embargo la dominan bastante rápido. Destrozan a Booster Gold, tanto así que tiene que utilizar una armadura después. También destrozan a nuestro buen amigo Blue Beetle. Bloodwing no hace absolutamente nada y no ayudan para nada. Ni hasta el mismo Guy Gardner no sirve para nada. Es una muy mala liga. Pero si es una liga formada o se formaron nada más por la circunstancia de que Superman estaba derrotado y alguien tenía que enfrentar a Doomsday. Pues... No, de hecho, era la, creo que es Justice League International. No, América. La Justice League de América, y sí era su título. Si tú te fijas en la parte trasera del cómic de Superman, vienen las portadas, y ese número sí es de Justice League. Sí tenía un número, y desgraciadamente, sí existe. Sí, de hecho, Dan Jurgens estaba encargado de la Liga de la Justicia de América, y tenemos a la Liga de la Justicia de Europa. Y curiosamente, los personajes de la Liga de la Justicia de Europa eran mucho más interesantes. Tenías a Power Girl, tenías al verdadero Green Lantern, a Hal Jordan, tenías a Aquaman, tenías a Elongated Man, estaba su esposa por ahí, estaba la segunda Doctor Light. Tenemos a personajes mucho más interesantes. Y del lado de América, tenías a Superman como líder, sí, pero tenías a Maxima, ¿qué onda? Tenías a Guy Gardner, que es interesante el personaje, pero nunca fue mi hit. Tenías a quién, ¿qué otro personaje también chafón ahí? Era... Bloodwing, obviamente, malísimo. Y curiosamente, al principio era Martian Manhunter disfrazado de Bloodwing. Y después descubrimos que Bloodwing ya era su propio personaje, porque era tan popular que tenía que ser su propio personaje. ¿Y quién más estaba de la Liga de la Justicia de América? Era chafísimo. Booster Gold y Blue Beetle. Y Blue Beetle siempre me encantó como personaje, pero no creo que no le hacían justicia en ese título. Entonces, sí, como ¿le que. Daban más interés ¿perdón? A Booster Gold. Le daban más interés a Booster Gold que a Blue Beetle. Uh-huh. Y eso era algo bastante triste, porque realmente Booster Gold nunca ha despegado de ser, no sé... Pues nadie. Nadie, de hecho. el único cómic en el que medianamente Booster Gold se vuelve interesante es en el Countdown to Infinite Crisis. En el one shot de Countdown, donde muere Blue Beetle, pero realmente fuera de ahí no encontramos nada interesante con él. Entonces, ¿por qué está? A ver, ponen por todos lados las preguntas, entonces hay que ir corriendo de un lado para otro, tratar de encontrarlas todas. La pregunta de Gerardo Sánchez fue: platícanos acerca de la carrera de Brian Azzarello, ¿qué es lo más recomendable de él? Y saludos desde el Cerro de la Silla. No sé qué sea un Cerro de la Silla, pero. Monterrey, Cerro, señor. ¿Yo qué voy a saber? Estudié en los Estados Unidos. Es el gran cañón. Yo sé que significa DC en Washington DC, pero no sé qué es el Cerro de la Silla. Pero Brian Azzarello, honestamente, no me gusta mucho de lo que ha trabajado. Me gustó mucho Lex Luthor, Man of Steel. No me gustó para nada su número de Joker. Superman for Tomorrow es la cosa más asquerosa que jamás he leído en mi vida. Doctor 13 y, ¿cómo se llama? Architects, no sé qué. And Mortality. Mucha gente dijo que era muy bueno. Compré el TP y no me encantó. Conocí, tuve la oportunidad de conocer a Brian Azzarello ahorita que se fue a la mole. Es una persona muy seria. Y como no, que de pocos amigos, ¿ah? No, o sea, todo no. Espérense. Conmigo. Pues no, si llegas y le dices, no me gustó esto. Y también, ¿cómo se llama? Y también, pues no sé, ¿qué otra cosa hizo? Wonder Woman no me gustó. Y Hunter Bullets nunca le he puesto mucha atención. Entonces, básicamente lo que te puedo recomendar es Lex Luthor, Man of Steel. Está bastante bueno y evítalo el resto de tu vida. ¿Perdón? ¿Hunter Bullets te gustó? ¿Cuál dice que 100 Bullets está muy bien? Pero damas y caballeros, ya son las 9. Ya nos tenemos que ir de fantástico, señores. Me gustaría que, por favor, cada uno de ustedes se despida de la gente de Comic Manía. Aunque hayan llegado temprano, hayan llegado tarde, por favor, díganle adiós. Ay, Dios mío. Díganlo a todos y hasta la próxima. ¿Cómo te llamas? Soy Edgar Peralta, perdón. Que tengan buena noche y siempre escuchen Comic Manía, el mejor programa de cómics que hay. Gracias. Nos vemos en la próxima. Jerónimo y atrás. Soy Ulises, que pasen buena noche y sigan escuchándonos. Saru, y ya saben qué hacer los miércoles. Muchas gracias aquí a Fantástico, con mi manía, por la invitación. Pásenla muy bien. Soy Daniel, gracias por haber escuchado el programa más perrón de cómics, por empezar de todo. Soy Blanca y gracias por escucharnos. Soy Jesús y gracias por escuchar con mi manía. Muchas gracias. Soy José Nieto y a ver si nos siguen invitando. Nos vemos, gracias a Fantástico por dejarnos a invadir su tienda y a los chicos del portal de cómics, muchas gracias por grabar. Muchas gracias, nos vemos la próxima, adiós. I got the magic in me. Every time I touch that track it turns into gold. Everybody knows I got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Now everybody wants a blast of magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Oh, blow your mind. Pick a verse, any verse, I'll hypnotize you with every line. I'll need a volunteer, how about you with the eyes? Come on down to the front, stand right here and don't be shy. I have you time traveling, have your mind babbling. People trying to inherit the skills, so they asking it. Even David Blaine had to go and take some classes in. I see mind freak like, what's up man, what's happening? So come on, come on, and see the show tonight. Prepare to be astounded, no ghost or poltergeist. You know I'm no Pinocchio, I never told a lie. The magic man, I float on cloud nine. I got the magic in me. I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns into gold. Yes, it turns to gold. Everybody knows I got the magic in me. I got the magic, baby. When I hit the floor, the girls come snapping at me. They be snapping, baby. Everybody wants a blast of magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Magic, magic, magic. Oh, ooh, I got the magic in me. We'll take a journey into my mind, and you'll see why it's been in my rhyme. Stay on the road, so I call my mama when I got time. I hit the stage, go insane, and jump into that crowd. See when I arrive, I flow, wanna beat like put it out. See, I deceive you with my intergalactic ether. I sing just like Aretha, so respect me like I'm Caesar. I kick it like Adidas, flow and stick it like adhesive. Be cautious, cause what I be gonna leave you with amnesia. I break all the rules like